Hola amigos, este es el episodio número 27. ¡27! De ¡Ovejas Mecánicas! ¿Por qué terror, de miedo? Porque en la última temporada, el final de temporada. ¡Y Rob se va! Bueno, mi nombre es Roberto Miranda y estoy como todas las semanas junto al gran Elías Yacaman. Hola, soy el gran Elías Yacaman. Y el inconmensurable y que se retira. Tocayo Rob Núñez. Soy el inexpugnable. Inconmensurable, inexpugnable. ¿De qué manera? Que se retira y tocayo. Que se retira y tocayo Rob Núñez. ¿Eh? Qué buena polera, man. Gran polera y gran polera por allá. Doblado en los estudios no sé qué de Santiago de Chile. Ay, yo pensé que la polera estaba doblada. Sí, de hecho la está muy mal planchada. ¿Y tu polera también? Sí, por el halcón. ¡Serigrafía! La serigrafía es lo mejor que le ha pasado a la humanidad. Lo que vieron al principio de este programa, que es diferente a los otros programas, porque es un programa especial. Porque se acaba la primera temporada. Claro, porque se nos va un miembro y porque está dedicado al anime. Fuerte. No se nos va el miembro. Pues, ay, podría ser cualquiera, puede ser un dedo. No, no, tenía que ser el pene. Siempre tiene que ser el pene. Oye, bueno, después lo voy a contar. Esa intro que vieron. evocativa de, y no evocativa, igual a la de Evangelion. Un plagio de Casado con Hijos. Claro, de la intro de Casado con Hijos. La realizó, por supuesto, nuevamente Mario González. Bien. Oficialmente nuestro diseñador. El intro guy. El intro man. Y además de mandarnos esta intro, nos mandó un correo que voy a proceder a leer al tiro. Fuerte. Porque el weón se da la paja. Porque por eso nos olvida. No, y porque hizo una intro y si él hace una intro va a salir al principio. Se merece que le leamos un correo antes del correo. Y dice: hola nuevamente, amigos del Rebaño Mecánico. Hola. No quise quedar atrás en este especial dedicado al anime y les hice un pequeño video para la introducción del capítulo. Ah. Que ya había. Buena. También quisiera agregar de enviarle toda la buena onda al Rob y su nuevo desafío en las Australias. Gracias. Sobre todo que tenga cuidado con los bichos de por allá, porque sobre todo por las arañas que son hardcore, es cierto. Y me cuenta mi polola que ya está allá, que allá no hay paloma en las plazas, que hay araña en vez de paloma. ¿Y vuelan? ¿Como las palomas? Es probable que haya algunas que vuelen. Se balancean en su propia. Es como, no están ocultas en la esquina. Ya sé a qué país no iré. Araña. Nos dice Arañalandia. Arañalandia, qué asco. Sobre el tema a tratar, me imagino que hablarán de su experiencia con el anime, sobre todo la infancia. Yo recuerdo esa época en donde Chilevisión sacaba anime tras anime todas las tardes. Todo esto lo disfruté gracias a mi papá, fanático de la cultura oriental. Un pionero, porque estamos hablando de sí, bueno, a no ser que Mario sea un prodigio de 8 años que haga intros para. O su papá ya ha sido padre muy joven. Claro. Bueno, pero igual un pionero. Ah. No creo que queremos mega al respecto. Me gustaba el anime. Y era los 90. Sí. No era padre joven. No. Sobre todo de las películas japonesas de bajo presupuesto. Ah, es que le gusta. Ya, ok. Ah, le gustaba el cine de artes marciales. Claro. Qué sé yo. Vimos Ranma y medio, que no tenía censura en ese tiempo, y el revuelo que esto trajo, el estreno de Evangelion, y ahí nos mandó un clip de como el teaser de Chilevisión. Justo antes de empezar a dar Evangelion. Hicieron como una cuenta regresiva, era escándalo, así para una serie de anime, pues bueno. Era brígido. Y era clasificación R, porque era para responsabilidad compartida. Vio Mikami. Véalo con su padre, fanático del anime. Decía, acompañan a sus hijos, de hecho, sí, bueno. El consejo que te da. Mikami, Samurai X y muchas otras. Ahora, hace poco volví a retomar los anime por culpa de los JoJo's. Yo también, weón. Por culpa de un weón que subió un video con perdón. ¿Cachai el final de JoJo? Que como que va a pasar justo algo y la voy a terminar. ¿Toby Continue? Sí, po. Tan, tan, tan. Y pusieron una compilación de videos de YouTube con eso. Ah, sí, yo lo puse. Fue otro weón. No, pero yo puse esa como compilación de que está un weón peleando con unos pacos. Ah, y saca la pistola, ¿no? Con una pistola teaser y se la dispara. Hay una de esos que dura 8 minutos y son cientos de videos de eso. Y yo dije, weón, ¿de qué es? Y vi uno y ya voy como en el 6 de la primera temporada. Y como también vi Berserker por Dark Souls. No sé, tiene que ver. Como el universo, sí. Ah, ya. Dijo, mi favorito instantáneo, al igual. Uno de los más graciosos es del sketch que hacían el meme con la señora en la micro, con la persona de color. Eso que pasó acá. De la señora que dijo en la micro. Los inmigrantes no pagan. Con el negro mirándome. Toby continuo. Y dijo que, bueno, Dark Souls, o sea. Berserk se transformó en su favorito, en uno de sus favoritos instantáneos, igual que Cowboy Bebop, favorito de muchos. Para. Y así, Creo que el tema va para largo y difícil de abarcar con tanta variedad que hoy existe. Igual que pero los... por mi parte, sigo prefiriendo los animes de antaño, con tramas envolventes y no tanto fanservice como los de ahora. Eso para terminar, por mi parte, fue un gusto aportar un granito de arena en este proyecto ovejuno. Sigan así, cabros, y a esperar la segunda temporada. Saludos, Mario González. Muchas gracias, Mario. Y te agradecemos como todo lo que han hecho por nosotros. Y aprovecho el tiro de aclarar. Vamos a aclararnos. Hay gente que está muy preocupada, en parte triste porque por la partida de Rob, pero está preocupada porque creen que el programa se termina. Claro, que vamos a hacer la típica, volvemos en un mes y dos años después no hay ninguna actualización. Para su tranquilidad, nos volvemos en el 2018. No, mentira, volvemos la próxima semana. ¿Qué? No. El próximo lunes. ¿Crees que nos vamos a detener por ti? Una semana de luto. Mañana me voy a olvidar de quién eras. Claro. Yo también, güey. ¿Quién era? No esperaba el compa. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué sale de mis ojos? Mis ojos tienen mis ojos sudan. Que mis ojos sudan. Bueno, eso, así que no se preocupen, Ovejas Mecánicas continúa inmediatamente. Es como el fin del mundo de 31 minutos. Claro, eso mismo está pensando. Uno nuevo al tiro. Claro. Que el mundo y se acaba ahora. Inició uno nuevo inmediatamente. Hay gente preocupada por Mr. Robot. Y nosotros le queremos dar la tranquilidad de que vamos a terminar. Se va a terminar. Vamos a hacer los 10 episodios, así que tranquilos. No, eso está. Se mantiene el proyecto como lo prometimos al principio, claro. Y se mantiene hasta el final. Los tres. Hicimos un esfuerzo de producción y de. Vamos a traer todos los fines de semana, lo vamos a traer. Vamos a traerlo todos los fines de semana. Para grabar Mr. Robot. Va a haber 7 veces el episodio. No, 14 veces el episodio mientras viene para acá, 14 veces para allá. Así que no te preocupen. ¡Ay, qué horrible! ¿Te imaginas las 14 horas para allá? Sí, güey. ¿Vos caché que me voy el domingo y llego el martes? Sí. Pero. Sí, así. ¿Por qué? ¿Por qué horroroso? Porque hay 14 horas de desfase más el viaje. No es directo. ¡Cállate! Hubieras dicho, te prestamos. Bueno, es que no existen, por un tema de seguridad, por lo que entiendo. ¿Cómo es? Se van por el agua. ¿Los Ángeles? No, es Santiago, Auckland, que es Nueva Zelanda, sí. ¡Ah, es directo! Pero para, ¿no saldría...? Pero, ¿por el otro lado, por el Pacífico? Sí. No se puede volar por el Pacífico. ¿Qué? ¿Pero si hacen la vuelta o no? No. ¿Dónde queda Nueva Zelanda? Es que parece que sean por el otro lado. O sean por la tierra, no sean por el agua. O sea, por el agua. Yo asumo que nos vamos por el Pacífico, weón. ¿Pero dónde quedan? Ah, no, no sé. Me da miedo. No sé dónde quedan, abajo, weón. O sea, si no tenía un globo terráqueo. Yo creo. Mil weón no tenía un globo terráqueo. No, para, si tiene sentido. Si debería poder volar por el Pacífico. Los. No, si puede, po. Ah, verdad. Los. Ay, mira qué les pasó. Los eran Los Ángeles, Australia y volaron por el Pacífico. Estamos tranquilos ahora. Bueno, ya sabes, no confíes en el humo negro. Nos vemos en otra vida, hermano. Creo que tu ticket de Oceanic deberías cambiar, ¿no? Eres mi constante. Bueno, eso, gracias a Mario y tranquilidad para todo el mundo. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Y partimos con la sección favorita de los niños. La fe de las ratas. La fe de las ratas. El seminario me hizo eso, no lamento. Antes del seminario no pasaba eso. No es así en todas partes. No es normal. Oye, no voy a pagarlo. Parto conmigo mismo. Porque el programa anterior. En este papel hay puras R. En mi afán de burlarme un poco del Rob y de negarle su postulado, dije que el Peace Walker no era canónico dentro de la saga de Metal porque Gear. Era de portátil. Mira, el lo que nos ameritó. El odio de todos. A mí directamente. Gente con antorchas fuera de mi casa. Si el Roberto no viene toda la semana, no viene aquí. Largo de mi casa. Chumba enardecida. Yo no he jugado ningún Metal Gear. No. ¿Qué es eso? ¿Quién es Kojima? Así que, no, y de verdad, no estaba hablando en serio yo. Está igual si, que este otro. Si lo tengo, claro. De hecho, tengo dos veces el Metal Gear Collection. ¡Ah, qué chanta, Roberto! ¿Un HD Collection? Lo tengo dos veces. ¿Dos veces? Porque está el que salieron los tres, y después salió uno que viene con el uno. Y como Legacy. Legacy Collection. Tengo los dos, ¿cachai? Entonces, de hecho, pensé que en algún momento comprarme la hueá con la mano. Soy como ustedes. No, siempre me gusta la saga. El problema era que es portátiles, pero... Pero después están consolas grandes, así que lo pueden jugar las personas que lo quieran. Así que ahora vale. Ahora sí es un juego de verdad. Es como Pinocho. Es el Pinocho de los Metal Gear. ¿Mi general? No. Pinocchio. Así que le pido disculpas particularmente a Sharayaska, porque me dijo, Roberto, no puede ser que estés diciendo esto. Así que no lo estoy diciendo. Fuimos como los Fine Brothers, perdimos seguidores, güey. No es cierto, fue sin querer. Y... Legally. Otra especie de fe de ratas de parte de Dusan Saro nos escribe porque yo dije que la película Cell estaba en producción y efectivamente se estrena este año, en julio. ¡Qué fuerte! Con tu favorito, Samuel L. Jackson y John Cusack. Samuel L. Jackson. Vi trailer incluso, hay trailer. ¡Qué fome, sí, man! Sí, no, de gente matando a otra gente por culpa de los celulares. ¿No son infectados? ¿Samuel L. Jackson? Sí, weón. Igual que Kingsman. Pero él es bueno, es de la calle, digamos. Ah, ya. De un nigga, digamos. Mi hermano. Pero siempre actúa de lo mismo él. Pero en Kingsman era millonario. No. Era como un millonario excéntrico, villano de James Bond. Muy buena esa película. Bueno, es muy buena, weón. Tiene una escena que ya de por sí vale ver toda la película, pero la película de por sí también vale la pena verla. Sí, bueno, vela, bueno. Está bien, no hace caso. En el vuelo, pues, bueno, tenés 13 horas, pa. Empieza a bajar la hora. Bueno, que tengo que anotar. Después tengo otra de parte de nuestro querido, nunca bien ponderado y infaltable, Dan Inés. Para el rock, creo. No estoy 100% seguro. Es probable, no sé. Dice, en Wii U, si hay un Monster Hunter, se llama Monster Hunter Ultimate. Parece. Pero es el mismo de Wii U. Tema de ustedes. Con algunas cosas nuevas y en HD. Con las mismas texturas de mierda del Wii. Upset emoticon, no sé. Ah, puso carita triste. Qué mentira que describiste eso. No, lo que pasa es que yo copié el icono y lo pegué. Lo pegó. Lo pegué como texto sin formato y Google Docs lo tradujo sin formato. Así que. Y ahí es donde está la duda, porque lo que dijo el Rob no es tan errado. Yo no sé si fuiste tú o yo el que lo dijo. No sé. Así que lo sentimos ambos. Sí. Por haber dicho que no sé. Pero sí, hay un Monster Hunter en Wii U. Vayan y jueguenlo. Para que tengan ahí más de dos juegos en su Wii U. Sí, bueno, y vamos a darle a la pobre Wii U. Y la cuarta, Miguel Ángel Safe, también dirigí a ti, también es como una semi fe de ratas. Ah, sí, tú estuvo bueno. Porque dice fe de ratas, entre comillas y signos de pregunta, sobre el término CryptoPunk. Así que lo utilizamos en el programa anterior para referirnos al género de Black Mirror. De Black Mirror. Y hace algunos años leí un libro titulado CryptoPunk, escrito por Julian Assange. Creo que sí. Me extrañó mucho eso, que de hablar del CryptoPunk pasara a Julian Assange. Ese weón lo va a hacer el weón raro de Sherlock, ¿verdad? ¿Este no salió una pelilla de él que se llama como el Quinto Poder, no? ¿Pero es el weón raro de Sherlock? ¿Cómo se llama? No ¿Sherlock sé. De Sherlock? Sherlock, qué guarda. Benedict Cumberbatch. ¿El cara de dinosaurio? No sé. Ya. Yo tampoco estoy seguro. Bueno, en fin. Ese tendría cara como de Assange. Sí. Ahí explican que el término CryptoPunk hace referencia a un grupo de personas que usa la criptografía para encriptar la información. Ha dicho muchas veces cripto. Calla. La información de las personas y desencriptar lo que ocultan los gobiernos. Eso es cripto. Esta palabra traducida del inglés, CypherPunk o CryptoPunk con Y. Cuando la mencionaron en los primeros capítulos, estuve buscando, casi 5 meses, 6 meses. El año pasado. ¿Cuál de los significados era el correcto? Pero encontré referencia a las dos cosas. Parece que los significados se solapan con esto del terror distópico, pero creo que oficialmente la palabra está más ligada a las personas que usan la criptografía que mencionaban. Así que, bueno, supongo que... Sí, está bien. ¿Perdón? Perdón, Miguel Ángel. Stop. Safe. No, está pidiendo perdón. Está... O sea, nos exige nuestro perdón. No le pedimos perdón al público por haber sido confuso. Claro. Por utilizar uno de los términos no más generalizados del término. O sea, la definición no más generalizada del término. Gracias por la aclaración. No, y bien, claro. Bien profunda. Si la viene investigando desde el capítulo 1 fue el que hablamos de. La investigamos más que nosotros. De hecho. Nosotros no investigamos nada. Si ya nos pusimos de acuerdo. Hablamos lo que tengamos y después la gente nos manda la corrección. Ellos hacen el programa. Bueno, tenemos ahora el dato útil de la semana. ¿Se dan cuenta? Traído por Elías. Pero nos escuchan hablar de temas que ellos entienden mejor que nosotros. Sí, y nos ponen likes. Pero no se vayan. No, vuelvan. Vuelvan. No hay nada en colemono.com que no encuentren. No. Claro. Es entretenido escuchar a otro analfabeto hablando de weón. ¿Sabes lo que dijo Claudio BCX? Ah, chucha, nos mandó saludos. y dijo a ustedes dos que le caen bien, porque Elías no sabe nada de nada, solo sabe ser gracioso. Eso dijo Claudio Besetti. Me anuló totalmente. Me anuló como solo panelista. Sabe ser gracioso. El bufón del programa. Soy una marioneta. Ríganse, pasteles en la cara. Después me pidió disculpas de dudosa sinceridad. Claudio, pues sí, no, sí, pues, no, no creo eso. Tranquilo, chistositos, igual me caí bien. Y hablando de colemono.com, hoy día quería traerle una recomendación que en esta sección que se llama el dato útil. Dato útil. Ya, un youtuber que yo valoro mucho, pero me extraña que siento que todavía no ha tenido el recibimiento del público que se merece. Como nosotros. Como nosotros. Pero él lleva más tiempo que nosotros y tiene como el mismo recibimiento que nosotros. Yo creo que merece más. Entonces no es como nosotros. Y le mete más producción. Me refiero a Cuculi Show. Que no sé si lo han visto de su trabajo. Este colaborador muchacho. De Pablo G.R. Muñoz. Sí, colaborador de Pablo G.R. Muñoz. Mr. Colemono. De hecho, estuvo en los premios Colemono encargado como del área de los sketch entre block y bloque. Es comediante. Es audiovisual, colega nuestro. El cesante. Cesante, músico también. Otra mala lista de cesantías. Y actualmente youtuber. Muchacho, vamos en la tercera. Solamente le falta ser profe de educación física, con respecto a los profe de educación física. Vamos a la. Yo creo que haya cortado la grabación, tengo miedo. Va por la tercera carrera exitosa del compadre. Bueno, Cuculi Show es esta especie de... No sé. Voy a dejar de hacer esta weá que vale nada y me voy a dedicar a ser youtuber. Pero así es su intro, güey. Su intro lo dice. Ah. Voy a perder todo respeto y hacer videos para internet. No, es muy raro. Siento que él le pone mucho producción a sus videos. No, pero... ¿Cachai? Cuéntanos de qué se tratan sus videos. Es él como... Como que él, al parecer solo por pobreza, no sé qué, en el video me refiero al personaje, solo jugó como Atari, Nintendo y Super. Entonces en la actualidad, él solamente está enganchado a eso. De hecho, él espera que algún día le llegue como una consola actual. Es decir, pedirle al viejo Pascuero consola actual. Pero como adulto disfuncional, sigue conectado solo a estos juegos. Y algunos son juegos como bien... Bueno, y él lo analiza con este personaje que tiene que... No sé si decir que es como un Angry Video Game Nerd. Porque no se enoja tanto, tiene más como el humor autoinfligido, ¿cachai? No hay una palabra en inglés para eso, pero más que burlarse del juego, como que se burla de su situación. Ya, entiendo. Y de lo malo que son los juegos. No, malos no, en realidad raros algunos. Claro. Los juegos que, por ejemplo, Takechi, ¿cómo se llama el juego que te dije? Takechi Challenge. El desafío de Takechi. Que es un juego muy raro de Nintendo, muy raro. De hecho, yo conozco ese juego solo porque él habló de él. Yo no tenía ni idea, existía. No era John Tron. Ay, me equivoqué. Ese era John Tron. Sí, olvídenlo. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Wario Woods, sí. O los Team Hospital, ¿jugaron esa wea? No, yo sí. Y tiene otros personajes como el Dr. Cerdo, que es una especie de psicópata y psiquiatra, es muy raro. ¿Como el de Batman? ¿Profesor Pig? Ese, no sé. O basado en ese... Cara de cerdo de ese juego de mierda, el Manhunt. El malo que salió al final de Manhunt. Me encanta ese juego. Qué buen juego ese, weón. A las autoridades no les gusta tanto. Por lo de matar gente. Por lo de matar gente. Bueno, entonces. Discriminada. Tuvo polémica por ese juego, ¿no? Muchas. Sí. Fuerte. Entonces, Cuculi Show, que así se llama el personaje. Es como Cuculi Show y él es Cuculi Show, ¿cachai? Uh-huh. Es medio meta. Desde el comienzo. Desde el nombre. Yo los insto a ver sus videos y a compartirlos. Siento que no ha tenido el recibimiento que merece la masividad. Aquí está abajo toda su información, su Twitter, su Facebook. Apoyen. ¿Tanto así? ¿Tanta paja te da? Porque el otro día al Colemono le pusiste Colemono, ¿no? Son imbéciles. Pero a Camilo Review le puse todo ahí. Está bien. Colemono ya es más grande, no, claro. Se merece tanta es que exposición. Estábamos recién partiendo con esto de hablar de otros amigos que se dedican a lo mismo que nosotros. Está bien. Y además que a Pablo lo conoce todo el mundo, si nuestro público viene de allá, yo creo que no es tanto lo que le damos nosotros a aportar a él. Un día compartí un video que era de Colemono y tuvo más likes en nuestra página. ¡Vea Cuculi Show! YouTube. Sí, vayan a ver. Los capítulos, aparte de ser unitarios, también siguen tramas. Ah, tiene un arco. Tiene un arco, ¿cachai? Interesante. Como que pasan weas. Como que vienen Mario y Luigi a matarlo. Ya. Pasan varias weas de ese estilo. Es como... lo voy a decir. Bueno. Le ponen cosas más interesantes encima. Sí, bacán. Excelente. Bueno, pasemos a la a las... ¡Fe! No, me desconecté. John Tron. Noticias del pasado. Ya se la rata. No. Por eso necesitamos un descanso de una semana. Una semana. Mostrando, dice esto. No, pero tú crees que estoy leyendo. Pero ¿no? Mira, mira nomás y ya. Ahora sí, vamos con las noticias del pasado. El día que Jackman vuelve a cometer uno de sus clásicos errores. Más noticias. Claudio Ortiz tenía razón. ¿Viste? Esto le da munición a Claudio para que diga. ¿Viste? Yo lo dije. No sabe nada, ni siquiera se sabe la pauta. No se sabe ni la pauta. No sé ser gracioso. La culpa de posavasos. Bueno, da vuelta la hoja. 3, 4, 5. Ya llegamos al final. 6 ítems. ¿Ah? 6 ítems esta fuerte semana. Una semana y cargada de noticias. Llevo un séptimo activas. Porque me faltó uno. Léela y te das cuenta cuál me falta. Partimos con una noticia que hace relación con una querida saga antigua de videojuegos, que es Mega Man. Media caída en desgracia. Sí, de hace harto tiempo. Dejada de lado por su casa creadora, Capcom. Y Capcom anunciaron que va a haber un nuevo, una nueva serie animada. Digo nueva porque existe una pésima. Yo no la encontraba tan pésima. Que nos dejó el era como la de Mario. El Mega Man disco. Yo no encontraba mala la de Mario. Bueno. El Mega Man disco de los memes. Pero mira, si tú le pones pausa a las animaciones. Sí, claro. Todas las animaciones tienen momentos. Hasta así. Nosotros. Nos no, ponen pausa. No me pongan pausa. Va a tener que estar tu momento soy con una cara de en movimiento. La dura. Solo soy feo cuando soy borroso. En 240. Les recomendamos que lo vean en 144p, por favor, este video. Mega Man. Nueva serie. No sé quién produce esta nueva serie. Me imagino que Capcom. Uy, lo olvidé. Yo leí, pero parece que no sí, mencionaba. No mencionaba a Capcom. Bueno, hubo una oleada de críticas, para variar. Por esa solo... Por una foto, porque lo único que hemos visto es una foto de cómo va a ser el personaje. Ah, pero una mierda. Si bien no es la animación que yo me esperaría de un Mega Man, es la animación actual. Es Ben 10. Es Ben 10, sí. ¿Cachai? Ese es tipo de animación. Animación barata para niños. Asumo que no la están haciendo en Japón. No sé, es que al final todo pasa por Japón. O sea, asumo sí, que también tienen. Asumo que los creativos no son japoneses. Ah, no. Pero es enfocada para el mercado gringo. Exacto. Pero tú cachai que todo lo de alguna manera pasa por algún proceso en Japón, güey. Porque yo creo que Capcom igual le va a echar una nueva, güey. Sí, no. Es Mega Man. Es Capcom, güey. Oye, es Mega Man. Es como... Espérate, ¿qué clase de Resident Evil es este? No, ahora. ¿Por qué no salen zombies? ¿Por qué paran de la mano? ¿Dónde están los zombies? Estudiado de nuevo. ¿Dónde están los españoles que hablan como mexicano? ¡Ah, por él! Atrás de ti. Detrás de ti. Imbécil. Dale. Bueno, así que eso, hay que esperar, no sé. Sí, siempre hay que esperar. No, pero ya nada, no, y recuerden que es para niños. No es para ustedes. Es raro el target. Es niños de 6 a 9 años y los fanáticos clásicos, ¿cachai? Como que trata de apuntar a los dos grupos y sería como extraño, no sé. No sé, en fin. Bueno, pero una foto no es nada. Creo que es muy pronto para. Para la mirada en pánico. No sé si han visto la última serie, no última, pero la actual, digamos, de las Tortugas Ninja de Nickelodeon. Sí. Cuando al principio salió cómo se iban a ver los personajes, también hubo mucha polémica, ¿cachai? En círculos como siempre. Y la serie, creo, no, yo vi las primeras dos temporadas, pero tengo entendido que la serie le encanta en general, ¿cachai? Pero igual, es abrir lo nilo, ¿no? Pero es rarísima la mona, bueno. ¿La niña? Rarísima, bueno. No, si los personajes en general tienen una animación es que... ¿Es una más chica que Abril normal? ¿Es una niña? Es una niña. Chico. Ah, ya. Es como una mujer. No es una mujer, una teenager. Ah, ya. ¿Es más en el pasado entonces o es distinto? No, es distinto. Ah, ya. Una historia diferente. ¿No? Sí, una historia diferente. Un amor. Una historia distinta. un amor diferente. Oye, la weá, el consciente colectivo, weón. Sergio Dalma. Yo me enchufé al toque con la canción también. Qué mal. Maldito marrón glacé. Maldita conducta. ¿Cómo se llama? Pabloviana. Te odio, Radio El Faro FM. 95.7. Bueno. La Serena. La segunda noticia tiene que ver con un señor músico que dicen, algunos dicen que está muerta. Algunos dicen que es otra. Justo Alfate dice que es otra persona. Que es un clon. Que un, o sea, un doppelganger. Un doppelganger. Un buen operado. ¿Cómo se llama? Ya no me... ¿El nombre del otro personaje? Sí, sí. No recuerdo. Pero nos referimos a Paul McCartney. Paul McCartney. Sir. Sir Paul McCartney. Que estrenó... Sir entradas caras para sus conciertos McCartney. En Chile. Paul. Porque en Chile les gusta pagar McCartney. Y estrenó un documental en realidad de Campbell. Sí, puede ser. ¿Eric Campbell? ¿Cómo es un documental en realidad virtual? Un documental para las plataformas de realidad virtual. ¿Ocurre en 360 grados, no? ¿Y yo estoy adentro de la película? Claro. A lo mejor va a estar como que sentado en el living de Paul y va a estar con Paul en su mecedora. Y deja que te cuente esta historia y tú vas a estar durmiéndote en tu sillón. Así como ir a visitar a un viejo Paul McCartney. Bueno, eso es redundar. Ir a visitar a Paul McCartney. No, claro. Tiene 70 años, una mujer así. Pero es que supongo que si un documental virtual... va a tratar de generar esa conversación privada con el tipo. De repente te vas a poder parar, ir al baño. No sé, no voy a... yo creo que... Y te va a acompañar. Yo creo que voy a... Claro, va a seguir contándote la historia por la puerta de... ¡Déjame, viejo culiado! ¡Estoy meando! Arrancando. Corría el año 58. Tengo la corneta afuera. Me grabé un video con Michael Jackson. Cállate, Paul. A propósito de penes, grabé un video con Michael Jackson. No sé, me imagino que te va a hacer recorrer a algo. Claro, quizás te lleve a lugares, pero yo no sé cómo será la producción de algo así. Muy compleja, muy cara. Me imagino grabar en un ambiente 3D. Es bien complicado. Porque, claro, hay reglas. Porque. Claro. No podéis estar muy cerca de los lentes porque creáis un efecto raro que para los espectadores te vaya a la mierda como espectador, ¿cachai? Como que te la saca de la... Te saca de la experiencia. Del 3D. Y creo que es... No sé, no me quedó muy claro, pero parece que es episódico. Como que son... Eso entendí también. Es episodio, ¿6 episodios? Son 6 episodios. Mentira. Es una serie de documental. Mentira, ¿no? Es como el infierno de Patricio Guzmán. Pero será... Lo que me entra en la duda a mí, ya más metiéndome al contenido... ¿Será de la era de los Beatles? ¿O será así como post-Beatles? La parte que nadie le importa de forma que me decanto por lo segundo. ¿No podría ser toda su vida en general? Así desde el pequeño Paul antes de los Beatles y el Paul posterior. Considerando el tema de los derechos, bueno. Pero considerando que la mitad de los Beatles es que John Lennon. Ya estáis haciendo un documental de realidad virtual, ¿quiere decir que estáis tirando mucho dinero? A lo mejor no. Son puras GoPro, como 6 GoPro, 8 GoPro. ¡Cuentas como 500 lucas! Es Paul McCartney, weón. Sir. Paul McCartney. Pero no, debe tener los derechos de algunas canciones, o por lo menos de su parte. No, pero vamos a escuchar solo que tocaba él. No, pues de hablar de los weones. Solo el bajo y su voz. Bueno, Yesterday. Y Yesterday. Y Yesterday. No, pero por ejemplo, hablar. Está muerto, pues. Sí, pero los derechos de imagen y todas esas weas son de alguien. En el caso de John Lennon son de Yoko Ono, pues, weón. Pero mira, o sea, los derechos de las canciones son de Michael Jackson. No, parece que los vendió. Parece que se murió Michael Jackson. No, pero... ¿Pero la alcanzó a vender? Son dueños del estate de Michael Jackson. Incluido el cumpleaños feliz. ¿Y la vendió? Parece que algo leí. Yo no sé si se mito es verdad que Michael Jackson era dueño de cumpleaños feliz, es verdad. Ah, no. De la weá de los Beatles, sí. Mentira. No, la Warner no es... Time Warner es... ¿Dueño del cumpleaños feliz? Era dueño, porque ya lo liberaron. Una corte dijo... Estoy cansado de que en las películas y series canten otras weas como For Be a Jolly Good Fellow, For Be. Happy Birthday, Happy. Quiero escuchar el Happy Birthday original en las películas. ¡Pum! Bueno, yo creo que si están metidos en esto, deben haber pagado los derechos para todos. Puede ser, bueno. A menos que se trate de Paul McCartney por los Beatles. Veremos qué ocurre con la realidad virtual y va a salir a través de alguna especie de aplicación. Pero que sería ridículo, sería como que nada pasó en mi vida antes de que cumpliera 40 años. Veamos. La pasión de Paul McCartney. Cuando se murió, imagináis, habla de eso. Sería... Oh, cuando reemplacé al verdadero Paul McCartney. Claro, se cambió. No se puede sacar. Claro. Y Paul McCartney los atrapó a todos dentro de la realidad virtual. Bienvenidos a mi Matrix. Y nos va a cobrar los 800 mil pesos para salir. Cuando vino Paul McCartney, no sé qué año era, 2010 creo. 11. Una mil. No la última vez que vino. 11. Ah, no lo sé. ¿2007? Yo estaba en la U, tenía que ser con 2009, 2008. Ya. Un amigo le iba a ir a ver a cancha y tuvo que viajar por problemas familiares el día antes del concierto. Qué Y justo ese día estaba en mi casa el weón y me dijo, ¿conocí a alguien que quiera ir? ¡Yo! Y nunca le pagué la entrada. Gracias, Pancho Álvarez. Yo ahora te voy a Australia. Ah, menos se la voy a pagar, pues, weón. Pero pasa mucho tiempo, weón. Págasela en boomerangs. Pero pasa mucho tiempo. Ya. ¿Es una forma para arrendar películas? ¿Está prescrito, decís tú? Sí, yo creo que sí, pues. ¡No! ¿Por qué no? El hombre está en formato corporativo, respóndenos. Las deudas prescribió. 7 años y prescribió. ¿Viste? Es el Roberto corporativo. Que las leyes, o sea, los juicios prescriben. Sí. ¿La deuda? Creo que el juicio de prescripción tiene 7 años, si no me equivoco. Y ya me van a mandar un correo diciéndome que estoy mal. ¡Pero este es tu trabajo! No, yo soy abogado. Pero eres es trabajo en deudas. Es el trabajo de los abogados. Los abogados saben sobre juicio. Y, pero impuestos internos, por ejemplo, una declaración jurada son 4 años. Al cuarto año vence. ¿Pero ah, la deuda personal con alguien? No, vecino prescripción. No sé, bueno. Esta es una deuda personal. Pero es claro, palabra contra palabra. ¿Va a mandar mercenarios australianos detrás de ti? ¿Cómo era? ¿Dónde se les aguaba de cómo funciona la justicia en Australia? ¿Los Simpsons? Con la bota. Con la bota, pata. Sí, le pusieron la bandera en el robot. Sí, me encantó. Oye, ¿más noticias? ¿Cómo se llaman estos palos que suenan? ¿Oboe? No, no sé. Jindiridú. Jindiridú. De esas tráeme uno, güey. Pero si acá igual hay, aquí en Caleta. Anda al parque forestal, está lleno de marihuaneros que te cambiarían un sabor por la chupa de pico. Yo quiero con un australiano que tenga alacranes adentro. Permiso. Se acaba el pedo. ¿A esta hora también? ¿Hasta qué hora tienden? No estoy tarde, ¿cierto? Exacto. Me alcanza a duchar. Oye, tenemos. Sobrevivo si caigo 11 pisos desde acá y tenemos una tercera noticia. Existen 3 Jokers. Yo necesito que. Yo leí esta weá y no. Yo. No ir a mi casa, weón. Tiene que ver con tiene que ver con estas ganas del universo de DC de reiniciar su universo sin reiniciarlo propiamente tal. Once again. Once again. O sea, New 52 para la casa. Claro, ahora es Rebirth. Ah, concha madre. Renacimiento. Que por lo que entiendo, o renacer. Si bien ya no estoy cercano a los cómics como alguna vez lo estuve, la intención por un lado es acercar los el universo DC actual como el universo cinematográfico. Hacerlo más un poco parecido en algunos aspectos, pero este no tiene ni pie ni cabeza. Aquí leí que no tenía idea, pero Batman se sentó en la silla esta de ¿cómo se llama el compadre que lo cacha todo? Vision. Metron. ¿Metatron? Puta, estoy hablando del universo de Ceci, ¿no? Mentetron. ¿Cómo se llama? Brainiac. El antimonitor, el monitor. El antimonitor es el malo de la crisis. Ya, y está el monitor. Que murió, po. Y él tiene como un trono. ¿Ya? Y parece que este Batman se sentó ahí y como que entendió todas las realidades. Y como que una de sus primeras preguntas era, ¿cuál es la verdadera identidad del Joker? Son 3. ¿What? Claro. Y se supone que eso se vendría a solucionar, esperamos, dentro de... La siguiente saga. La siguiente saga. Y la idea es que existirían un Joker... Pre-crisis, o sea, como el que es de la identidad que nosotros conocemos como pre-crisis. Mobius de Metrón. Mobius de Metrón. En esa silla se sentó. Ok, whatever. El Joker antiguo, ¿cachai? El que se parecía al póster del hombre que reía. Ya. Yeah. ¿Cachai? Que el personaje del Guasón está basado en un póster de una película. Ya. Yeah. Como en blanco y negro, que se llama El Hombre que Ríe. Y era un compadre que estaba deforme, efectivamente, con una sonrisa. La película, así como en blanco y negro original. Ya, yeah, okay. Y el personaje está diseñado... En ese basándose en eso. Yeah. Yeah. El primer Joker sería ese personaje. El segundo sería el pre-crisis, que es como el más famoso, el que mató a Batman, a Gordon, el que mató a Robin, etc. Broma asesina, todo ese cuento. Y el tercero sería como el Joker actual de New 52, el que se arrancó la cara y se la volvió a poner, claro. Y que es el más anarquista de todo. Fue buena esa parte cuando el Joker desapareció. Ahora la duda es qué significa esto. Algunos dicen que puede ser que el personaje tenga 3 personalidades, pero sigue siendo un individuo. ¿Cómo se sacó la cara, en serio? Sí, chiva, y desapareció. Y después se la volvió a poner. Una locura. Hay una portada, sí. La portada, pero y es como uno de los cosplays más famosos actuales del Joker con la cara corcheteada y con ese como verón azul. Ya, como sí, de gaffeter. Ya, entonces, la teoría es que o el tipo es una persona con 3 personalidades o efectivamente son 3 personalidades distintas. Son tres tipos distintos. Y en una de estas páginas que vi en internet sobre este momento de revelación, era que Batman estaba viendo, oye, pero lo arrestaron aquí, lo llevaban a Arkham y dos horas después estaba siendo arrestado como en Seattle, no sé. Son personas distintas. Sería bacán que fueran tres personas distintas. No sé, pero ¿cómo? ¿Cómo sustenta una vez? ¿Sustenta y eso? ¿Harley Quinn nunca se dio cuenta? No. ¿Batman tampoco? No. ¿Y están en cahoots los tres? Esa otra duda. ¿Son individuales? Porque si son herederos, se saca la cara. Pueden ser herederos del trono, pueden ser tipo cohesionado, entidades rivales. Un verdadero guasón sobre los tres. Claro. Pero no sé si. Pero frente a todas las otras revelaciones que hubieron de cómic en esta semana, encuentro que es la menos brutal. Creo que hubieron. Esa es la que me salté, pues. La que te saltaste. Capitán América. ¿Vieron lo de Capitán América, no? Lo vi cuando lo posteamos en el grupo. Que salió como el primer número de Steve Rogers, Capitán América, creo que se llama el cómic, número uno. Y se contaba que Capitán América vendría a ser, o lo que se da a entender es que vendría a ser un espía de Hydra todo esto año. Spoiler. un agente dormido, claro. Que su mamá en algún momento se fue aproximada por Hydra y como que al parecer educó a su hijo bajo esa doctrina. Un The Americans. Claro. ¿Son como una religión Hydra? Era un cuento de agente nazi, ¿o no? Es como una sociedad secreta, ya. Que es como un gobierno metido dentro del gobierno, uy, qué aspiracional, del gobierno norteamericano. Como un gobierno dentro del gobierno norteamericano, pero no el que controla todo, pero que controla ciertas facciones. Y claro, tiene algo de, no es una religión, pero tiene que ser fanatismo, ¿cachai? Genera eso en la gente. Hail Hydra y toda la wea. Pero espérate, este Capitán América, ¿no es el mismo Capitán América que era flacucho y que después hicieron? Sí, vendría a ser él. ¿Y por qué habría de saber que se podría pasar eso? Es que porque estaba dentro del plan que se convirtiera en Capitán América. Claro, es parte de la programación, pues. O empujar a que los factores hicieran que el weón se hiciera. Claro, crearan las circunstancias para empujarlo a que él fuera elegido para el proyecto. Que esto no se verá reflejado, me imagino, en el universo de películas. Lo dudo, sí, lo dudo. Pero lo otro es que es un cómic nomás. O sea, me refiero. ¿Es un option? Es una primera página. O sea, pero un primer número. Pueden pasar mil cosas después. Puede es mentira. Es mentira, era un sueño. Alguien puso recuerdos insertados por el Red Skull. No sé, weá, cambio en el tiempo, viaje en el tiempo. Pueden ser mil weá, ¿cachai? Pero el tipo. Hail Hydra. Justo. Hail Hydra. Estaba justo leyendo antes de que llegaran ustedes que el guionista está siendo atacado así con amenazas de muerte. Es mentira. Le están mandando amenazas de muerte al guionista. Pero es que traiciona todo lo que ha sido el Capitán América. Claro. Gente de internet, deje de ser tan gente de internet. Sí, por favor. Salgan un poco, no sé. Hagan el amor, weón. Salgan a una plaza. Chupar corneta al forestal, no sé, weón. No sabía que tenía que hacer algo. No. A que te la chupen. Que no tú vayas. Vamos con. Sí, bueno. Ahí voy. Te bajas el pantalón. Vamos a calmarnos. A lo que pase. Explica bien la wea. Sí, a ver, ¿cuál es mi parte de esto? Oye, entramos. Hablando de Marvel, hoy día estaba leyendo el cómic de La Era de Ultron. Ok. Y la adaptación de. No, el cómic real. Ah, el original. El original. Y ahí como que me cuenta. ¿Cómo te cuenta cuando el cómic que estás leyendo es viejo? Porque Nick Fury es blanco. Es blanco y cano. Yo pensé que iba a decir porque Jarvis efectivamente era un mayordomo, una persona. ¿Verdad? Pero bueno, ya no existe Jarvis en la era Ultron. ¿En la película? En el cómic. Ah, en el cómic. Era blanco y cano. Ah, pensé que sí existía. No sé si antes era... Pero sí, pero si era un humano. ¿Sí? Ah, pero Nick Fury. A mí lo que me golpeó lo de Nick Fury, así como, ¿quién es este weón? ¿Es Nick Fury, weón? Este weón, qué rápido claro. Cambiaron el paradigma. Lo cagó, weón. Con Samuel Jackson nomás. Que Samuel Jackson. Es una weá, no. Es cualquier weá. Cuidado. La gente va a empezar a llegar cartas. De amenaza. Samuel Jackson te dice un motherfucker y yo creo que te ponía a llorar. Pero está muy lejos para decirlo. Te come una hamburguesa frente a ti y se toma tu mi Coca-Cola y ya te cago, así te. No, sin duda, weón. Yo lo hablo desde la comodidad de este búnker. Te va a encontrar en Australia, weón. Samuel está en Australia. Oye, así que bueno. Tenemos una nueva noticia más del ámbito local. Dice que la realidad virtual no estará presente en Festi Game. Qué bueno que me voy, weón. ¿Qué onda? No, qué miedo, weón. ¡Conjuntivitis para todos! No, qué miedo, por eso lo dices no, tú. Este weón le da miedo todo. Por eso se va al Outback, ahí a la tierra. Sí, me voy al campo, weón. Ya no. Así como. Mi autoexilio no sirvió en Chile, así que me voy a autoexiliar allá, weón. ¿Me voy a hacer un walkabout? Sí, creo que sí. No, don't tell me what I can do. ¿Cachai? Esa enfermedad que se supone que es ficticia de la gente que es sensible al electromagnetismo. Ya. Ver el console. Ver eso, el hermano de esa mierda. Spoiler. ¿Cachai? Y como que se van a lugares retirados, a cavernas, incluso a vivir algunos los más. ¿Eres alérgico al electromagnetismo? No creo, yo creo que solamente emocionalmente. Ya va a seguir avanzando la enfermedad. Quizá me culió un robot, weón, y yo no me acuerdo, weón. En uno de esos raptos extraterrestres. Claro, cuando me raptaron, cuando niño. Y no sabí, no se sabe en qué formato va a estar. Oculus parece. ¿La típica montaña rusa? No, va a ser, yo creo que van a traer demos de Oculus, no sé si de Vive y de Oculus. Ya. No sé cómo. ¿Qué habrá negociado Leo Salinas? No, hay que preguntarle Leo directamente. No llamar. No, no. Y para nuestro amigo Leo, que espero nos llegue a los festivales. Como acreditados de prensa. Ah, sáquense un videito en el FestiGame. ¿Ah? Tienen que hacerse un videito en el FestiGame. Algo haremos. Junta a Leo, Leo, weón. Un descuento por último. Leonardo. Nos va a decir, ya, pueden ir, pero a la weá de LOL nomás. Ah. No, estaré ahí. No, nos va a pasar una entrada y vamos a tener que entrar uno así encima de otro con un abrigo. Claro. Leo, weón. Somos nosotros. Y Leo dice, ¿quién? Pero no los ubico. Así como que agarrándole el brazo y como que haciendo fuerza para que lo solte. No me toques. Sale, weón. No me toques. Esa incomodidad así, a lo Elliot. Oye, ¿estás emocionado por la realidad virtual? ¿Estás tan cerca y llena de manos sucias y ojos con lagañas? Y fila interminable. ¡Qué asco! Yo creo, mi experiencia con la FestiGame es que no importa la hora que llegué, igual va a haber una fila, ¿cachai? Leonardo, no estoy hablando del evento. No. De hecho, me refiero a cualquier evento, la Comic Con, todos esos eventos. Tú llegás a que llegué a las 10 para la gente que está desde las 6. La realidad virtual. Primero. Este es un drinking game. ¿Cuántas veces se le cae? Cuando se le caiga comida a Elías, toman un shot. Oye, imagínate, es el primer acercamiento real de la realidad, o sea, real de la realidad virtual, bueno, la redundancia, a Chile. Sí. Más que el celular ese culiado. Claro, o sea, pero estamos hablando de la realidad virtual. Pues. La realidad virtual real. Claro. Es un acercamiento real a la real realidad virtual. No. Van a ver las tremendas filas, weón. Sí. Para cagar. Y lo que digo este weón es muy cierto. Vamos a estar ahí representando a Ovejas Mecánicas haciendo la fila. Y van a ver dos pendejos al frente y decir, ay, me han picado los cocos toda la mañana, weón. Y los ojos. Y estar adelante, y va a estar adelante de ti. Y le va a tocar a él antes que a ti. La fila completa va a oler a sobaco. Y después como, oye, tu madre, weón. No vale la pena. Me voy, sí, me lo voy. Vale. No. Y va a sonar así. Como el arco de Ranger Steam, así como la cámara más cerca y con todos los detalles de la y toda la y un grito y fondo y vaya a escuchar, ¡ah! No, vaya a escuchar esa weá como sirena de nieve así. Sí. Qué asco, weón. Y va a tener olor pero con forma de líneas así gráfico. Y una mosca adentro. No. Así. Y después, esta va muy adhesiva. No. Cuando te lo saques con ese cuesto ya como en la línea sin cejas y una mosca. No, te lo vaya a poner, vaya a disfrutar, vaya a salir y vaya a salir con los ojos pegados como los gatos recién nacidos. ¡Ah! ¡Qué asco, weón! Pase por la, ahora viene al boot de penicilina que está al lado. Así que eso, conjuntivitis para todos. Oye, y vayan a seguir los ojos y las manos antes de meterse a la wea, por favor, les pido. Oye, dejen de tocarse los testículos, weón. Si ya somos gente grande, weón, las bolas han estado ahí siempre, weón. Sí, bueno, agárrensela en su casa, bueno, que se la agarre un flaco ahí en un forestal, pero no ahí, weón. Espero que como amigos de Leo Salaina no tengamos una fila VIP. Eso no va a ocurrir. Va a haber una wea para el millón de personas que va a estar ahí. Bueno, muchachos, tenemos otra de las noticias que le gustan al Rob. Pizza Hut. No. En Japón. Nunca nos van a invitar con esa actitud hacia la FestiGame. En Japón, que ahora vas a estar más cerca de Japón, usará robots denominados Pepper para atender a sus clientes. No entendí lo del nombre. Se llaman Peppers. Ese es un robot. El modelo de ese robot es Pepper. Qué feo el nombre para un robot. Es Japón. Debería haber sido como Pepper. El Pizzacólico 2000, de llamar. Pizzacólico. No, es que se llama así para. Pizzatrón 2000. No, pero es que se llama así para todos. Por ejemplo, esa weá está en un banco y se llama Pepper del First Bank del Japón. Ya. Ese es el modelo del robot, es como tener un iPad. Ah. ¿Pero qué onda? ¿Es un robot? ¿O es una computadora con. Claro. Es un robot humanoide. No, ¿de esos que camina lento para jugar fútbol? No, es como. De su principal función no es moverse, es interactuar. Ah, puede mantener pequeñas conversaciones. Bienvenido a Pizza Hut de Sune. Y tiene aquí un iPad en su pecho donde puede. A veces hay que tener pechuga. Es Japón. Es Japón. Hay una wea, parece. Y podéis ver el menú y elegir. Y el buen dice: ah, veo que elegiste la pieza no sé cuánto. Tiene tantos ingredientes. ¿Sí? Por ejemplo, dice: oye, pero tiene maní porque soy alérgico. No, esa pieza no tiene maní. La weá interactúa contigo. Y después te dice: ¿estás listo con tu orden? Perfecto, puedes pagar. Y tiene una weá para que me pague con la tarjeta. Básicamente es un reemplazo de esos niños de 16 años que trabajan. Y a los niños estudiantes, más encima. Sí, a los niños llenos de sueños, weón. Y de pinillos. Qué mal, weón. Que se revientan mientras sirven tu comida. Mentira. Qué asco ya, weón. No, pero la cocina va a estar controlada qué por mano. Qué asco. No, lo que yo iba a decir cuando leí esta noticia es que, puta, ya, quizás tenga respuestas, o sea, la posibilidad de responder a cosas como tienen maní. Pero finalmente es como un autoservicio, es como la weá que te atiende cuando vas en el auto. Glorificado nomás, pero al final es. Claro, la weá que te atiende en el drive-thru es una persona, vos. Ahora ya no lo va a hacer. Ahora no lo va a hacer, pero. Yo, mira, creo que hemos hablado de cosas más espeluznantes. Como cuando hablábamos de esos servicios de call center, donde el robot no se. La inteligencia artificial no se identificaba como inteligencia artificial. Sí, bueno. Los primeros episodios de Ovejas Mecánicas. Eso era más escalofriante que esto. Esto es pero esta weá me recuerda mucho como al primer capítulo de Animatrix, weón. Como. No, ¿cuál es el primero? El segundo renacimiento, el segundo capítulo en realidad. Ah, el segundo renacimiento es como. De eso se encargan las máquinas en Animatrix. De hacer esas weas. De hacer esas weas como. Weas nimias, nimiedades. Weas que hacen o inmigrantes o estudiantes, pues. No, yo me acordé de. Conchetumario, ¿tú viste Cloud Atlas? ¿Se acuerdan de esa película? Sí, muy bonita. Ahí había en el futuro un restaurante atendido como por. No eran robots, en realidad eran clones. Pero ¿te acuerdas que era como un clones de minas asiáticas en un restaurante del futuro? Me acordé de eso, fíjate. No, sí, de hecho yo creo que es lo menos espeluznante que hemos hablado. Sí. Pero es espeluznante que sea tan cotidiano, weón. Cómo se va instalando de a poco en el cotidiano, ¿cachai? Que un cotidiano, pero. más un cotidiano, de repente esa weá horrible que va a ocurrir no nos va a dar miedo. Sí, pero Rob Núñez. ¿No lo verá? El octavo va a conocer esa realidad. Vamos muy rápido, Elías. No lo sé, weón. Estamos yendo demasiado rápido. Es que nosotros viejos. Yo creo que Rob 3 lo va a ver. Mi abuelo, por ejemplo. El Rob va a ser ese viejo que decir: ¡yo dije que esto ocurriría! De repente pienso eso. Como horror. Alguien de 90 años, como mi abuelo, vio, no sé, cambios radicales, ¿cachai? Y nosotros igual vemos. Vio como el mundo sin autos, weón. Claro, ¿cachai? Nosotros igual vemos. Con caballos, pues, ¿cachai? En el centro de Concepción, no sé. Entonces nosotros vemos. En realidad hemos visto cambios rápidos, pues. Sí, muy rápidos. Quizás nos va a cuidar en el asilo anciano. Yo sabía, era weá, y le iba a pegar a los robots que lo cuidan con el bastón. Y va a llegar tu nieta a decir: abuelo, déjate. Y se va a ir con su novio robot. Hay una película de eso, ¿ah? De. ¿Cómo se llama este actor? ¿Frank Langella? ¿Peter Langella? No, Frank Langella. Sí. No sé cuál es. Creo que él. No me acuerdo cómo se llama la película. Parece que se llama Robot y Frank. Que él interpreta a alguien que fue un ladrón de joyas, pero ahora es un anciano retirado. Y los hijos le compran un robot para que lo cuide. Y él entrena al robot para que lo ayude en un golpe. ¿De estado? Criminal. Ah. No, Robot y yo. No, Robot y Frank. No, Robot y yo. ¿O Robot y Frank? No, sí, Robot y Frank. Puede ser, no sé. Replicante. Si puede ser Robot y yo, igual. Pero no me acuerdo. En fin, finalmente. La última noticia es un rumor. Va a salir con su pueblo robot, weón. ¿Tu nieta? Sí, va a ser un replicante, weón. Hijos de perra, weón. Última noticia. Al parecer, quizás. Microsoft planea lanzar dos nuevos modelos para la Xbox One. Pero no es una Xbox One .5. Una de ellas sí, po. Una es una Slim. Por lo que entendí yo. Me traicionaste, creador de Microsoft. Dijiste que no. Y ahora se rumorea que sí. Esto es peor que el control de Star Fox Zero. Vamos a ir directamente a la fuente de la fuente. Mira, qué horrible el Mega Man. Rumor. O sea, es, vamos a visitar colemono.com, tu portal en videojuegos. ¿No tiene eslogan? No, no tiene. Dice. Es que le falta un Elías. Según se comenta en este portal, deja de aceptar. Desde varias fuentes ligadas a la compañía de Redmond se ha confirmado que estaría en desarrollo estos dos nuevos modelos de Xbox One. El primero sería la versión Slim de la consola que ya conocemos, o sea, va a ser del porte del PS4. Claro. Un 40% más pequeña que el... ¡Deja mi VHS, tranquilo! El Pablo puso Betamax. Sí, está más cercano a la realidad de un Betamax que un VHS. Que está en el mercado e incluiría un hard disk drive de 2 terabytes. El segundo modelo correspondería a una nueva versión de la consola, la que por estos momentos llevaría como nombre clave Scorpio. ¿Scorpio? ¿Como Hank Scorpio? Como Hank Scorpio. Y sería más poderosa que la versión actual para poder dar soporte a la realidad virtual junto a Oculus Rift. Ese tendría el lanzamiento para el próximo año. Entonces sería una... Competiría con la PlayStation 4.5. ¿La PlayStation 4.5 especificaba también lo de la realidad virtual? Se supone que no vaya a necesitar esa caja de procesamiento externo que tiene el PlayStation 4 VR. Ah. Que viene con una huevita. Ya. ¿Por qué tiene un hoyo tan grande para un puerto tan pequeño tu Xbox One? ¿Qué puerto tiene ahí? Un ordinario puerto USB 3. Para meterle... Pendrive que son medios guatones con formas de weas ñoñas, como por yo ejemplo Darth Vader. Sí, yo creo que eso. ¿Pero por qué hacerle un sacado para eso? Para los pendrive guatones. ¿Y por qué no dejarlo en la superficie? Ay, no sé, ¿y por qué? Más peligroso que siempre. ¿Por qué te rapas la cabeza si no eres calvo? ¿Por qué no me gusta mi pelo? ¿Y por qué le tienes miedo a la tecnología? Porque me culiaron cuando chico. Los robots. Un robot. ¿Y por qué no tocas el timbre cuando llegas a mi casa y suena la puerta? Porque le tiene miedo a la tecnología. Porque tengo miedo a la tecnología, güey. Bueno, a lo mejor la Xbox One le tiene miedo a los pendrive gordos. Dice, ay, cuidado, sé más sensible. Soy estrecho. A lo mejor para algo ahí. Un disco duro, no sé. Puede ser. Bueno, da lo mismo. Va a llenar su Xbox One. Eso, sí, está preparado. Para... ¡Nadie tiene! Está preparado para... Pero tienen más que Wii U. Oh. Yo creo que tienen más Wii U que Xbox One. No, ni cagando. Sí, puede deber la tenta. Pero acá en Chile... Ah, ya. Ok, sí, por ahí puede ser. Por ahí te voy creyendo. Nuestro público es chileno, hasta que nos llegamos a México. No, y es que yo lo... Los que nos escuchan afuera también son chilenos. A propósito, ¿tendría un público afuera? Sí, chileno. ¿A chilenos que están afuera? El Leo, mi amigo el Rob. Que vive en Manchester. Y que se lo muestra a sus amigos de Manchester, pues. Van a decir, ¿qué es este idioma? Pero su esposa lo escucha. Sí. Y ella es de Manchester. El código Sheshe. Pero ella es el mismo view de él, po. Sí, pues, weón. Si por eso se casó con ese culiado. ¿Qué es un nuevo usuario? Un nuevo usuario para que nos marque un número distinto. No ocupe la cuenta de su novio, de su esposo. En fin. Eso. ¿Estáis preparados para que en un par de meses más tu consola valga un tercio de lo que vale ahora? Ya vale un tercio de lo que valía. Yo dije un tercero que vale ahora. O sea, nada. Pero yo encuentro que esa guay es penca. Es la misma que está sintiendo la gente que el PlayStation 4. Por eso hay que comprar las consolas cuando le quedan un año. Es que ahora nunca más le van a quedar un año. Siempre va a salir una nueva un año después. Siempre va a quedar un año. ¿Sabes? Van a ser teléfonos. Es una pesadilla. Sí. La gente que arrancamos de el juego de PC era por eso, ¿cachai? La obsolescencia programada está aquí para quedarse. Va a haber que volver a PC nomás, pero PC es peor porque tienes que comprar por partes, forever. Pero te dura caleta más, pues. No sé. No es que este buen de PC, jamás me haya convencido de lo contrario. Es cierto. No sé. Ya. Yo soy buen de consola y jamás me haya convencido de a mí. Quiero mucho mi Play 3, pero es una polola antigua. En fin. Vamos al bloque central. Fuerte. Bloque central. Se lo entregamos. Me imagino sacando un bloque y todo se desmorona. Bloque central. Idea ahí para. Idea para la intro. Anime. El tema anime. De... O anime. Primer tópico. Anime. Anime o anime. Anime. Un amigo que es muy entendido el tema, ¿vale? Yo toda mi vida pronuncié anime. Dice que el anime es las películas, o sea, el cine dibujado por japoneses. Yeah. Y las series se llaman animation. Animation. Animation. ¿Y por eso no se pronuncia anime? No. Es animation. Animation. Como haces? Television, claro, animada. Animation. Es rarísimo, man. Yo le creo a los otakus. De anime. Oye, usted. Un otaku puede ser un fanático de cualquier cosa. Como otaku de... significa ustedes fanático. Ustedes son otakus de ovejas mecánicas. Qué horrible la palabra. ¿Otaku? Sí. como está arruinada por los otakus, sí, por los huevos. Sí, yo creo. Los huevos. Malditos otakus, arruinaron los otakus. Oye, ¿usted veía anime en algún momento? Yo vi anime cuando muy chico, sin saber que era anime. Sí. Antes del prejuicio. Antes del prejuicio. Wea, después escuché así, mi papá se refería a ellos como monos chinos. Exacto. Mi papá es... Yo no soy muy fan del anime. Y yo creo que mi papá y ese prejuicio de... Ah, no, son monos chinos. Fue lo que me alejó del anime siendo niño, fíjate. ¿Por qué? Porque lo chino era barato y malo. Claro. Ah. Como en Volver a Futuro, hecho en Japón, debe ser pésimo. ¿Cachai? Entonces como que por eso quizás apunté más a la animación norteamericana. Que se hacía en Asia. Que claro, que ridículamente igual pasa de una manera u otra por... Claro, por manos chinas. Por manos orientales. Pero igual tuve mis caricaturas, mi anime emblemático, particularmente. Pero quizás no fui fan de lo que era verdaderamente... El anime. No, foco de todo el fanatismo masivo, ¿cachai? Por ejemplo, nunca fui gran fan de Dragon Ball. Ya. Yeah. Ni de los supercampeones, por ejemplo. Ni de los caballeros del Zodiaco. Yo nunca entendí los supercampeones, man. ¿Cómo nunca lo entendiste? ¿La pasión por el fútbol? ¿Cómo los partidos duran tanto, weón? La física de la pero es que cancha. Eso es muy anime, weón. Esa weá de, sí, obvio, de que pasa un universo en la mente de los, sí, personajes, obvio, y que conversan consigo mismos y se empiezan a acordar de weá. Y el weón le pegaba al arco y se acordaba de cuando mi tocayo, nuestro tocayo Roberto, le había enseñado una weá. Que era alcohólico. Era alcohólico. Weón. Era alcohólico y se jodía a la mamá de liberar. Era latino. Weón. Notable. Entonces era alcohólico. Pero bebía, ¿qué bebía en realidad? Todo. Todo. No. Siempre estaba con un guarinaki en la mano. Pero no tenemos pruebas de que haya sido alcohol, pues. No, es alcohólico. Pero así tenía la nariz como coloradita y tenía como estas líneas que le dibujan al lado de estas weas gargantas de la tezca. Yeah. Y era latino. Así que era alcohólico. Era alcohólico. Sí. Pero aparte, no sé, Oliverato era como... Era muy maraco. Yo no veía mucho Supercampeones, pero para mí el momento más épico de Supercampeones fue cuando estaba Oliver en una azotea entrenando sus tiros culiados y le pega a la weá a la chucha así. ¡Pah! Y estaba Benji Price en otra azotea y el weón ataja la pelota. Anime, bo. Y es como anime, bo. Esta weá de fútbol culiado es como el pico, me carga, pero esta weá la ya. A mí me gustaban cosas como la deformación del balón, sí, o la curvatura de la tierra, weón. Sí, weón, la cancha culiada. Era bacán esa weón. Muéstrame la curva. ¿Dónde está la curva? Como el weón de... Sí, bo. De la hoy tierra plana. Decía, hace como dos días subí... No, hoy día puse un análisis que alguien hacía de cuánto medía la cancha basándose en la curvatura. ¿Los supercampeones? Sí, 16 kilómetros. Basándose en la curvatura y en el tiempo que se demoraba en aparecer el arco. Mentira, ya, que alguien se dio la paja a hacer eso. Para darse ese efecto de la curvatura y el arco. Ay, atrás... Es internet, tú. ¿El comentario con lo que hablamos minuto a minuto? De Rocco. Ok. Era Benji Price el portero, ¿no? Sí, Benji era el portero del equipo que se llamaba Newbie. El Newbie. Newbie. Era bueno cuando Newbie aparecía. Era como el Real, ¿no? Era el Real Madrid, ¿no? Yo pensaba que era como el Napoli. O era man. Japón. ¿Era Japón? No, pues porque yo me acuerdo que... Es que, cacha, lo más entendido... Uy, me fui en la ola, perdón. No, sí, hay... No, hay agua. Gracias. Hola. En Elías le pondré un mosaico. La sed es, no. La sed es todo, la imagen es nada. Desafortunadamente no somos entendidos, fútbol, pero lo que yo entiendo es que... Elegimos el peor anime para partir, entonces. ¿Quién sabe menos de fútbol? No, pero ahora mismo. O sea, al final es la trascendencia que tiene. Pero por lo que yo entiendo, cada equipo de la liga representaba algo, equipos de fútbol famosos. Sí, el Barcelona, del mundo. No, del mundo. Ya. El Barcelona, no el sé. El Bayern. El Bayern, y así. ¿Cachai? Teníamos que invitar al... Llamémosle. No. Pero... Claro, o sea, finalmente... Estos jugadores eran como... Era como el Barrabases de Japón, pues, bueno. Sí, pues, sí, buena referencia, sí, para bueno, los no entendidos. Y Barrabases era Chile. Claro. Chile. Era la selección chilena. Sí, tenía el uniforme, pues. El uniforme, los colores. Tenía los colores. No, pero yo me acuerdo que después... Esa fue, yo creo que la primera que tuvo una... Un séquito y fue masiva en los niños, ¿cachai? Y que que entendían que era una weá anime como tal. Claro, como la espectacularidad que conlleva el... Claro, que era weá el partido y la weá, y duraban dos semanas los partidos. Sí, Sí, bueno. Versus Slam Dunk, que los partidos igual duraban... Eran largos. Duraban cuatro capítulos. Sí, cuatro capítulos. Pero tenían una weá que nunca tuvo los supercampeones, que estaban como bien montados, weón. Estaban muy bien montados, weón. ¿Mejor el ritmo? Como que era, como que estaba viendo un partido de verdad, pues, weón. Estaba más rápido. ¿Cachai? Estaba bien animado, estaba bien hecho el montaje que hizo la toalla. En realidad, weón, los supercampeones no tenían nada que ver con un partido de verdad. Era weón, cualquier weá ver un partido, era weón, weón, corriendo de un extremo de la cancha al otro extremo y saltando cuatro defensas, sí, al final. Criaturas que aparecían barriéndose así... y se perdían en un horizonte infinito, ¿no? Como que alguien los disparaba con un cañón a los defensas. Sí, siempre venían así con el pie, weón. A planchar así es mala, weón. No tiene ninguna conciencia futbolística. Y esa estrategia, jaula de pájaro, weón. La jaula del pájaro, weón. Me acuerdo los hermanos Corioto rebotando en los palos del arco. Yo me pregunto si en la vida real un weón se pone en cuatro y otro conviene y le salta en la espalda y pega como un cabezazo. ¿Sí? ¿Es futbolístico, dices tú? Claro, sí, ¿es sancionado eso? ¿Te aguante? Sí. ¿Te encargo los toberoles en la espalda, sí, pues, weón? Sí, obvio, pues, weón. No sé si está en algún libro de... Me gustaría saber cuántos niños en su infancia trataron de impulsarse con el traves, con el poste del arco para llegar al otro lado. Con los pies. Digo, cuando se tiraban equivocados, chucha, tengo tiempo de darme cuenta, pararme, impulsarme y igual atajarla. ¿Cómo se llama ese? Richard Tex. Notable. Del franco canadiense. ¿Cómo se llama el weón que voy a jugar solo 10 minutos? ¿Por el corazón? Porque tenía problemas en el corazón. No me acuerdo. Pero había uno que tenía como un soplo en el corazón. Sí, po. Y lo ponían siempre para los últimos 10 minutos y igual era terrible bueno. Puta, no me acuerdo. No me acuerdo. Fútbol, donde jugaba el protagonista, se llamaba Ícaro. Los goleadores se llamaba. No me suena. No, el nombre mierda. Como la imitación banana, así. Sí. Como los GoBot. Pero eran como grandes. Más adultos, sí. Y había uno que decía modelo de modas porque era muy atractivo. Hola, modelo de modas, le decía el weón. Pero era igual fantástica. Igual tenía esa weá de. Pero yo me acuerdo que era más madura en su porque eran weones más grandes, ¿no? Claro. Eran niños de 8 o 10 años como los supercampeones. Pero no tuvo el éxito. Yo me acuerdo que mi amigo la veían igual. No, a los goleadores y la weá. Porque es de fútbol. Sí, pero ya de nombre es una mala, weón. Para mí el tema... nombre de mierda que yo creo que lo pusieron aquí. Sí, además del doblaje latino. Sí, obvio. Sí. Modelo de modas. Me acuerdo de eso, de cómo se lo decían al weón. A mí quizás un tema que me atraía del anime era que incluso los más antiguos y los no tan antiguos de esa época, digamos... siempre tenían como un tema cochinillo entre medio. ¿Risqué? Sí. Siempre estaba como la tetita ahí. La tetita. Es que los... los clichés de... La tetita. los clichés como el compadre... El Yokochima de Mikami, no sé. El sí, compadre caliente. Sí, califa, güey. El viejo, el de Rama. Japosai, ¿cachai? Sí, pues tenía esa weá como... Sobre todo los animes para... ¿Cómo se llaman para los jóvenes? Los chonen. Los chonen. Tienen esa... ¿qué es eso? La demografía para los... Chonen como es para los adolescentes masculinos. Ya. Fíjate que todos los animes así como más famosos para... Como Naruto, como salieron inicialmente en Shonen Jump, que es como una publicación de manga para adolescentes. Ok. Hay varones. ¿Has visto una? ¿Un amigo tiene una Shonen Jump? La weá es como la guía del teléfono. Sí, bueno, weá, si yo viste escaneos nomás. Weá, y vienen 6 páginas. Y cuando hay el número de escaneos, así mil. No, si son mil. Y, weá, si un weá, una weá de este porte, sigue guatona. Es que es como tu oportunidad. Así, si traes un chonen y te va bien, después puedes tener un run de manga solito. ¿Cachai? Y justo en el que mi amigo tiene, viene un capítulo de Evangelion y un capítulo de World Children. Y de Evangelion deben ser 6 frames. Porque hoy un frame que una hoja entera, pues, pero son 6 frames y se acabó la wea. 6 frames, 4 diálogos y se acabó la wea. Y es como mentira que hay que estar comprando esta puta wea todas las semanas, weón. ¿Y sale todas las semanas? La historia, ¿cómo va a avanzar así, weón? ¿Cómo todas las semanas publicáis una guía telefónica? Porque 15 días, ¿eh? Es que la wea. Igual. Cada me contaba mi amigo que es porque. No son coleccionables. Porque después las venden las weas en tomos unitarios, pues, como llegan acá, ¿cachai? Ah. Entonces tú compráis la weá, lo leí y lo botáis. Compráis la weá, lo leí y lo botáis. Y después te lo compráis entero, pues. ¿Qué modelo? La que te gusta nomás. ¿Qué modelos más raros económicos? Japoneses, pues, weón. Y es como puro papel reciclado, así como puro papel de mala calidad, weón. De un trade paper café, así como puro papel de diario. Es como papel de diario, papel penca, pues, weón. Es para que sea una weá barata, para que la puedas tener todas las semanas, ¿cachai? Por ejemplo, uno de mis supongo que cada dentro de la caricatura del anime era la máquina del tiempo. Sí. Esa weá anime, ¿no? Sí, y por ejemplo, hay uno esperaba que Ratabari. Que Ratabari quedara en pelota, que explotara el robot y quedara en pelota. A mí me encantaba Ratabari cuando eras chico, weón. Es que, claro, era desproporcionada en el sentido de que como niño te llamaba la atención su desproporción. Porque la niña, nadie se acordaba de la niña, weón. Ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba. No tenía cuerpo de niña, weón. Era una niña, culiada, weón. Ratabari tenía una cintura, un poto gigante, teta gigante, era. Tendrá que ver. Hay como con clichés de los protagonistas y wey así, como de que los protagonistas sean más asexuados y la sexualidad esté en los villanos. Es que yo creo que igual depende como de la así. Igual depende de la demografía, wey. Depende para quién esté enfocado. Sí, ¿cómo se llaman los de mina? Puta, no me puedo acordar, wey. Que es como el chonen pero de mujeres. Sí, puta. No me puedo acordar. ¿Yaori? No sé qué es Yaori. No, Yaori es de gay. Sí, pero están muy enfocados en mujeres, pues Yaori. El Yaori es como claro. Son historias de chico con chico. Los Yaori, wey. Y al que le guste eso, está bien. Pero generalmente está enfocado como el público femenino. Gideon Godard. Hay Gideon Detective. Claro, Detective. Eso es, spoiler de. Spoiler de muchos capítulos que después. Pero lo van a amar cuando lo vean. No, pero mira, por lo menos el shonen, como que. Que es lo más. Es como lo que más se llegó acá, pues como. Gracias. Dragon Ball, Naruto, One Piece, ¿cachai? Hunter X. Full Metal, son como grandes exponentes del shonen y todos cumplen como la misma lógica, pues como la aventura épica llevada por generalmente como un cabro chico, pues weón. Yo te entiendo. Choyo son las de las Choyo niñas. Choyo el de las niñas. Carecano, gran choyo, weón. Sé que el choyo, disculpa que te interrumpa, el no, choyo que yo siempre quise que ver y nunca logré agarrar fue era Magic Knight Rider. Ya no lo cacho, weón. Unas minas que eran de tres colores. Parece que era la misma que hizo. Se me fue. Estamos hablando. Chica superpoderosa. Muy parecido. Ya. ¿Estáis bien? Sí, mucho picante en mi. ¿En tu cuerpo? No son picantes, güey. Ah, no sé. ¿Los pedí no picantes? ¿La dura? Yo como que tengo la idea de que igual tenía picante. Igual tengo la idea. A lo mejor se me vendieron equivocado, güey. Pero ahora que lo dijiste ya no tiene picante, güey. Era psicológico. Era psicosomático. Pablo, ya una vez más, güey. Porque la vez anterior fueron. Pues, sí, entonces está el joven. Que nunca le tiene miedo a nada. Que como la abeja maya. No, perdón, como. La abeja maya también era un anime, pues, weón. Sí, no, pero no estaba pensando en la abeja maya. ¿Cómo se llamaba el que. O era la abeja maya, el de la mamá? ¿Era la abeja maya? ¿Marco? No, la abeja que buscaba a su mamá. ¿La abeja maya? Ah, ya era la abeja maya, entonces. No, nunca me sonó, weón. No, pero son las chicas superpoderosas. Pero previo, muy antiguo. Ah, no expliqué esto. Ah, teléfono nuevo. Me robaron el teléfono. Es para empezar la nueva temporada, así que me compré un Huawei y el de Alexis Sánchez. Le dije, ¿cuál tiene el teléfono de Alexis Sánchez? Por favor, ese. Porque Ovejas Mecánicas no es nada sin Roberto con un teléfono. Sí, no, el teléfono perdido. No existiría. No, estamos perdidos. ¿Eh? Así que terminó Roberto Samsung. Sí, vale, Roberto Huawei. Huawei para los amigos. Roberto Maravilla. Puta, Magic Knight Rider. Puta, estoy. Quiero. No me suena, weón. ¿Y qué la daban acá? La daban como en el televisión, ponte tú. Como decía. Como mucho del anime. Como casi todo, weón. Bueno. Claro, como todo el anime. Y yo creo que en esa lógica de componer personajes de shonen, siempre estaba como el maestro depravado, weón. O no maestro. El weón poderoso, pero que es depravado, weón. Es de clan. De las clan, las de Sakura Carcaptor. Sí, de como esa mierda. Como el malo, pero que finalmente era como un relevo cómico. Sí. Así como. Sí, bo. En mi cama había uno, güey, Profesor Caos. Sí, po. Que era como que tenía como un pentagrama, claro, en el pecho. Y tenía una robot que era una mujer, ¿cachai? Como una sirvienta robot. Sí, po. Como una maid. Como una maid. Como una maid. ¿Eso igual era malo? Es que era como un rival, ¿cachai? Era como un... Era como la competencia. Era como la competencia. Sí, era como la competencia. Bueno, y volviendo un poco a... Puta, que era mi cami, güey. Ella. A los inicios, o mi inicio en anime, ya más anime real, estando un poco más grande... Películas. Ninja Scroll. Akira. Puño Entre el Norte. Ghost in the Shell. Puño Entre el Norte es muy gracioso, weón. Es muy extraño esa weá. Yo decía, este weón le cayó un edificio encima y sigue caminando. Como que la weá debería ser seria, pero yo no puedo verla sin reírme, weón. Y la serie es mucho mejor. La serie nunca la vi, weón. Yo no sé, mi primo me empezó a ver y es como la película, pero... Larga. Más expandida, claro. ¿Viste esa weá? ¿Puedo entrar en el norte? Ve esa weá. La conozco, pero nunca la he visto. ¿Has visto algo de JoJo? ¿JoJo's Bizarre Adventure? ¿Lo de la To Be Continuum? Sí. ¿Has visto algo? He visto por internet. Al menos diseño de personaje es similar. Sí, diseño de personaje sí. En la génesis de esa weá. Pero porque quería cachar dónde había salido el meme. Es muy parecido. El weón, el protagonista Jojo, es muy parecido al weón. Yo creo que es un tributo. Y la volada de los weones ultra poderosos y que se entierran los dedos. Por ejemplo, el weón del puño del señor te queda para el pico y tiene los dedos enterrados así. Le quedan las cicatrices porque el weón le enterraba los dedos. O el weón le pega así. Y después los weones explotaban. Después. Como que la buena queda así como... Vi al Roberto tan emocionado como cuando habla de la lucha libre. Como que apunta al mismo tipo de gente en el espectáculo. ¿El de las puñas del Rey del Norte? Es que es una wea que no... No, la parte del anime que es como la violenta, como más violento. Para un cabrón chico, sí. Ninja Scroll era una wea que muy, muy... O sea, tenía mucha violencia, mucha sexualidad. Y tenía este componente mágico que era ya más allá del shonen, po, wea. Yo me acuerdo de Ninja Scroll, que Ninja Scroll era un seinen, sí, bueno, ya, que el público adulto, po. Es adulto, claro. No erótico. O sea, no, es maduro. Claro, pues. Weas para adultos, pues, como las nocturnas de TVN, no sé, pues. Claro, que tiene componentes sexuales como todo en la vida de un adulto, digamos. Claro, pues. Pero el tema no es la sexualidad. Pero el tema no es el porno, claro. Claro. Y Reise de un seinen, pues. Sin ir más lejos, pues. Okay, ¿Qué no la viste? Todavía no la veo. Yo no la viste. ¿Yo no la vi? ¿Por qué van a hablar de ella? Si todavía la puedo ver, pero hablen de ella. Ve yo, está de risa, güey. Es para cagarte la risa, güey, es muy buena. Pero una de las cosas que me espanta el anime, y lo hemos hablado varias veces, es cuando tienes que verlo y te das cuenta que son 300 capítulos. ¿Usted me era ese? No, yo no me dan cosas, güey. Yo no puedo. Yo le hice el kit, yo dije. ¿Yo? No, 20. 20 por temporada, son 3 temporadas. Oh. Voy a ver una nomás. Es muy veíble, por decirlo muy mal. Muy veíble, no, está bien. Y hay ovas también, pero te recomiendo el anime. Porque no, los ovas salieron en desorden. Leer ova para mí sí que sería. No, verlo ova sería. No me gusta mucho el concepto de ova, porque siempre siento eso, que está disociado. Está disociado y el concepto original, ¿cachai? No entiendo bien cómo funciona el ova dentro de un original de una video serie. Animation. Los weones toman una weá que. Ay. Por ejemplo, por decirte en el caso de Jojo. Toman una franquicia y es una película animada. Pero por ejemplo, de Jojo tienen arcos. No una película, es como más corto. Ya, es un. El Instinto Rival es una película, pero que solamente sale como en formato casero, VHS. ¿Cachai? Solo VHS. O directo a la tele. Claro. No llega al cine. Claro, pero ahora se habla de ONA. Original Network Animation. Solo va a internet, ¿cachai? Y por ejemplo. O para Patagonia, para que los maten. Claro. ¿Opa? ONA. Opa. ¡Ah! ¡Opa! ¿Sabes lo que es una OPA? Original Patagonia Animation. Una hueá como para las compras de acciones. Un movimiento bursátil. Qué entretenido. Me encanta. Y un Roberto. Vean nuestro especial de Mr. Rod, bueno, es muy bueno. Nunca sale vestido así. No. Por lo mismo. Los OVAs, por ejemplo, en lo que ya leí, y obviamente esto ha pasado en gente que habla en foros. Por ejemplo, en el caso de JoJo's Bizarre Adventure, tiene 3 grandes arcos de manga. Ya. Y parece que el segundo arco le fue mejor que al resto, entonces los buenos dijeron, hagamos un OVA de esta wea. Entonces el OVA es más popular que la serie en sí. No, es la forma más directa de hacer llegar la wea en anime al público. Exacto. Porque es comercializable, se compra, ¿cachai? No es como una serie. La calidad es mayor, sí, es más cinematográfica. Sí, yo me acuerdo que los OVAs de Ranma, la animación era más bacán, ¿cachai? Pues yo creo que por lo mismo. Pero no necesariamente... ¿Quiere decir de que argumentalmente sea mejor? No. Ya, no, porque los OVAs de Slam Dunk son horribles. No mejor animados, pero pasan por otros estudios, ¿cachai? ¿Hay más plata? A veces sí, es que la guapa es porque lo hacen otros estudios a veces, ¿cachai? Claro. Y condensan mucho realmente la historia, ¿cachai? Por ejemplo, esta guapa es todo el arco del segundo... O sea, es todo el segundo arco del manga en una guapa que dura ¿cuánto? ¿Una hora? ¿Cuánto? Claro, dura, como 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos. En cambio... El segundo arco de JoJo en anime, capítulo a capítulo, son 27 capítulos, como 26, una cuestión así. Entonces, mucho más tiempo de exposición. Pues, bueno, estábamos en las películas. Pero es que Ninja Scroll, aquí, esas son películas, otra wea. Es que esas son películas. Claro. Es que de hecho... van dentro del... Creo que no tienen manga, pues. Sí, de hecho Ninja Scroll tiene una serie. Pero el anime, como palabra, como concepto, no es simplemente animación. No, que son dos cosas distintas. Pues está el anime y el animation. El animation es la serie. La serie. Y el anime son las películas. Es que la animación japonesa parte como películas. Ponen la Toei, que es como La hueá más grande. La hueá más y más reconocida porque es la más antigua, ¿cachai? Que de casa productora de animación japonesa. Creo que, a ver. Pero por ejemplo. En el 58. Ah, con nota. Con nota, weón. En el 58. Un señor de la Toei. Como que. Todo esto es como. Está Disney. Y Disney está acaparando todo el mercado de los niños. Claro. Con sus películas de cuentos, ¿cachai? Como siempre. Claro, pum. Y en Japón, como que se hacía harta animación. O sea, no harta, pero eran estudios pequeños, le iba como el pico y eran blanco y negro y todo era miserable. Y aparece Blancanieves y es una weá increíble, nadie sabe cómo lo hizo. Era como esa caricatura rusa que tiene Krusty cuando pierde a. O como Pico y Baterita. Sí. Pican. Obrero y Parásito. Obrero y Parásito. Sí. La caricatura como el Tommy Daly ruso. Como bueno, sí. Entonces, hay un caballero. Referencia a los Simpsons del capítulo de hoy. Sí, faltaba. De nada. Hay un caballero que. Servidos. Tenía nombre de Wantan. Y el weón. Gimli. Estuvo en Estados Unidos. Y vio cómo era la industria de Disney por dentro, ¿cachai? Entonces trató de replicarla en la Toei. Y la Toei compró un montón de estudios miserables. Y armó Toei. ¿Cómo es la palabra? Daga, Doga. Toei Doga. Que es como Toei Anime. Animaciones Toei. Ya. Después se cambió a Toei Animation en el 90 y algo. Cuando cacharon que Doga, nadie entendía lo que claro, significaba. Como. Nadie quiere comprar nuestras películas porque se llaman Doga. ¿Qué es eso, güey? Y el gato. Por no hablar de perros. Y el gato, ¿cuándo fue se transformó en la figura de Toei? Es el 93. Por ahí. El gato del sombrero morado, güey. Sí, vos. ¿Dónde entra Estudio Ghibli acá? Ghibli, weón. Ghibli. Entonces los weones quieren hacer lo mismo que hace Disney y estrenar una película al año. ¿Cuánto estás hablando del año 50, sí. Weón? 58, pues, weón. Estudio Ghibli se fundó en el 84, weón. 85. Sí, por eso. Una película al año. Y es como... Y en la Toei trabajaban 60 personas, weón. Anda, mierda, weón. Weón, hecho pico. Entonces, a la cual empieza a ir la raja igual. Porque, puta, hay animación hecha en Japón y lo mismo que hablábamos antes, de que los japoneses son imperialistas para sus weas. Bueno, entonces... Pero aunque es japonés, es bueno. No funciona tanto, pero bueno. Es el mismo concepto. ¿Qué? A ellos les funciona, weón. Bueno. No, pero en general no suena tan bonito como si no, el chileno es bueno. No, po. Le falta el shi. Si es japonés, es... Anuwa. O algo. Si es japonés, es... ¡Gambare! Y claro... Si es japonés, es digno. ¡Ore, ore! Entonces, estos weones como con una película al año... cachan de que la web se vuelve rentable. ¿Por qué se vuelve rentable? Porque a los buenos les pagan muy poco. A los trabajadores de la Toei, a los animadores de la Toei les pagan muy poco. Cosa que también ocurría en Disney. Y de hecho, yo esta weá la vi una vez en un video de, no sé si lo comentamos acá, de por qué hay tantos picos dibujados y minas en pelota dibujadas en las películas de Disney, weón. Creo que lo comentamos, que es porque es su manera de los dibujantes de quejarse. De que les pagan. De les pagaban mal. Y de que onda, no tenían poderes sindicales. Es problema de los trabajadores del siglo XX. Sí, pues, weón. Entonces metían genitales que los locos no lograban ver, pues, weón. Bueno, la Toei no metían genitales, pero se quejaban mucho porque les pagaban como el pico. Y en la Toei, en estos años, entra Miyazaki con su amigo y mentor, que es el director de La Tumba de la Luciérnaga. Isao. Algo. Se tumba. A ver, sí, no sé si tengo el nombre de este weón. La japonesa, así como los weones, digo, voy a trabajar 9 horas y lo haré lo mejor que pueda, pero no lo disfrutaré. Esos weones son tan buenos para la pega, weón, que no se imagina. Ojalá, no está en su weá si hacen este gran dibujo. Miren esta hora de arte. Ojalá fueran 9 horas. Pero no la disfruté. Como... Y trabajaré 12 para que se den cuenta que no lo estoy disfrutando. Te odio, gran dibujo. Eres espectacular. Pondré mi Oscar en la estantería de abajo, no en la de arriba. Lo pondré dado vuelta. Claro. No lo pondré de pie. Japonés culiado y su ética. Su ética laboral. Entonces ahí está trabajada Isao Takahata, que es el director de La Tumba de las Luciérnagas, cofundador de Estudio Ghibli, con un joven Hayao Miyazaki. Takataka, dijiste. Takahata. Ah, chucha. Era chévere, Takahata. Y estos weones, en una huelga sindical, lo echan. O se van. Se retiran de Toei Animation y empiezan a trabajar freelancer. ¿Qué se creen con sus sindicatos? La dura. Esto es como en el 74, una wea así. ¿Se creen humanos? 20 años de trabajar y quizás deberíamos formar un sindicato. La dura. Mentira. Estos weones se van en el 68, weón. Bueno. 10 años de weón, escaleta igual. Y entre eso y Ghibli, que es el 85, los weones trabajan en pura wea freelancer, pero los dos juntos. Da Takahata, eso bueno hizo Heidi, weón. Bueno. Sí, po. Y Miyazaki es el director de. Es como el director de decorados igual de Heidi, weón. Ah, mira. ¿Y Astro Boy? Astro Boy lo hizo un weón en el 61. Este señor que se llama, que se le conoce como el padre de la animación, del anime, de hecho, weón, que se llama, yo soy pésimo para el nombre, weón, Osamu Tezuka. Son nombres japoneses, pero muy famoso él. Muy famoso él porque es el creador de Astro Boy, que se publicaba en como la Shonen, creo. De hecho, murió hace... ¿Osamu Tezuka? ¿Murió? Sí. ¿Sí? ¿De haber muerto? Chuta, no, ¿hace poco no fue? ¿O estoy hablando? Solo triste y pobre. Porque estoy hablando weas para variar. Cuando leía de este viejo, yo solo sé ser divertido. Como todos los grandes próceres de la industria japonesa. Está lleno de ex programadores de grandes obras de videojuegos que ahora son buenos. No, yo ahora trabajo en un supermercado. Sí, pues. De hecho, este weón. Son los tristes y pobres, pues, weón. Osamu Tezuka, el weón estudiaba como medicina. Y por azar y desazar, terminó con el sueño de quiero ser director de una weá de animación, pues, weón. Porque vio películas y fue como. Odio la medicina, siempre quería dibujar weá. Y se hizo mangaka. Y publicando manga, crea Astro Boy. Imagínate. Entonces, como a la Toei le fue bien al toque, 58, y este bueno en el 61, dice, yo quiero hacer lo mismo que la Toei, pero yo voy a hacer series para la televisión. Porque eso la Toei no lo hacía. Claro. Y el Wong crea... Murió hace siglo, murió en el 89. Ah, ya. Yeah. Solo triste y abandonado. Y el Wong crea Muchi Pro, Muchi Production, que son los weones... ¿Muchi Muchi? Muchi Muchi un anime, bueno. No, Muchi. No, no es como... ¿No es como un saludo? Sí. Muchi Muchi. Muchi Muchi. Muchi Muchi. Es como cuando ¿aló? Te estás en teléfono, ¿vale? Hola, hola. Entonces, como estudios al, porque no es la palabra completa, es Muchi nomás. Estudios al. Estudios al. Muchi Muchi. Muchi Muchi Muchi, estudios. Muchi no, Muchi Muchi Muchi. Muchi Muchi Muchi. Y este güey crea Muchi Pro, y Muchi Pro empieza a hacer series, pues. Es como la primera güey que empieza a hacer series, pues. Y se hace mega famoso con Astro Boy. Y de hecho, Muchi Pro es la que golpea en Occidente, pues, güey. De hecho. Con Astro Boy, pues. Eso estaba pensando hace un rato, cómo es evidente que el anime norteamericano, que la la animación norteamericana actual está tan influenciada por el anime, ¿cachai? Porque eran los consumidores de anime de esa época. Claro, no, y porque... Y porque culturalmente igual entró. Claro, entonces muy... Chivo. Así, bueno, ¿y cuánto tiempo, disculpa, que no, se me perdió el año, cuánto tiempo trabajaron freelance estos dos muchachos? Puta, ponenle, se fueron el 68 de la Toei. Y hasta el 85. El 83 en realidad, pues el 83 es como que hacen Nausicaa, que es la primera película de Ghibli. ¿14 años? Sí, ustedes. En weas como Heidi. Freelancers que llegan un año y se quejan, cállense. Les quedan muchos años. Podrían ser Miyazaki. Cállense. Y trabajen. Y después igual van a ser pobres. Claro. Después de haber sido ricos. Después de haber alcanzado, rozado la fama. Y a mí la wea que me golpea de la historia de la animación como la conocemos, weón, es precisamente lo que pasa con la Toei y con Muchi Pro. Porque la Toei despide, ¿cachai? O sea, libra de estos rebeldes que querían mejores sueldos, que es Miyazaki con Taka Taka, weón. Miyazaki se autoexilia en la Unión Soviética, weón. Claro, fue donde su jefe, ¿qué es esto de Totoro? ¡Pamplinas! De hecho, hay una weá que se esconde de una manera súper inteligente en las películas de Miyazaki, que es como Miyazaki te vende el modelo socialista en sus películas, weón. En fin, el weón se autoexilia en la Unión Soviética. Vuelve, ¿cachai? Con Takahata, es como ya no vamos a trabajar con la Toei porque son unos explotadores culiados, capitalistas, hijos de los gringos. Vamos a trabajar como nosotros sabemos trabajar, cuatro weones en un basement haciendo weas como Heidi. Y en otro lado, por Muchi Pro, que está este weón de Osamu Tezuka, que se le dice que es el padre del anime, no porque el weón haya inventado el anime, es porque de Muchi Pro, se fueron. No, Muchi Muchi, Muchi Pro. Muchi Muchi, Muchi Pro. Llegó un momento, pasó lo mismo que en la Toei. Y se arrancaron como la mitad de los trabajadores, weón. Porque el weón los explotaba al pico. ¿Cachai? Entonces, los weones que se escapan, entre ellos Rintaro, el director de Metrópolis, weón, gran película, weón. Muy buena la película, weón. El de la de anime, sí. No la de Fritz Lang. No, porque hubieras dicho Fritz Lang. Claro, no Rintaro, director de Metrópolis, gran película. Y estos weones que se arrancan de Muchi Pro, de Muchi Muchi Muchi Pro, crean la Madhouse, weón, que para mí es el HBO del anime, weón. Yeah. Y la Madhouse es la casa responsable de Ninja Scroll, weón. Entre otras weas célebres, weón. Y yeah, es curioso porque ocurre esto, la Madhouse se mete como al mercado de... ¿Mad? ¿Como la palabra Mad? Mad. Casa de loca. Sí, casa de locos. Casa de locos, weón. Un Mad de un loco, es un crazy. Un Mad es un weón enojado. Es un loco enojado. Porque claro, surge, ¿cachai? Del descontento sindical, pues. Entonces todos los buenos de la Madhouse. Es como un rabioso, ¿cachai? Mad. Tú, ¿cachai? Que es lo mismo que pasa con Estudio Ghibli. está en la cabeza del proyecto, que en este caso en Muchipro, que hacían como 600 series al año, ¿cachai? Era Osamu Tezuka. Entonces, como todos los dibujantes tenían que estaban bajo su alelo, todos tenían que dibujar como él. Claro. Por eso gran parte del anime de los 60, de los 70 y de los 80 son como Astro Boy, pues, porque todos están al lado de este viejo culiado, pues. Por eso es el padre de la animación, no porque el weón haya inventado la weá, ¿cachai? Porque creó un modelo. Es porque el weón el weón, ¿cómo se llama? El weón creó una franquicia. Mecanizó, ¿cachai? Industrializó. Hizo lo que la Toei no pudo, pues. A la Toei se la arrancó la gente, pues. Claro. Y a este weón también se la arrancó, pero después. El tema es que Muchi era un puro weón. Y la Toei era una empresa, claro, no tenía un rostro visible como Muchi Pro, ¿cachai? ¿Qué productos vemos de esto? ¿Qué podemos reconocer? ¿De qué? ¿De Muchi Pro? Sí. ¿Astro Boy? Astro Boy, principalmente. ¿Candy de qué wea es de Toei? Candy creo que es la Toei, sí. Candy. Bueno, la Toei ha hecho weas todos los años, o sea, hizo Sailor Moon, ¿cachai? Caer Zodiaco, que tengo entendido que también lo hicieron, Sailor Moon Crystal es de ellos, Digimon es de ellos. La Toei siempre tiene weas, pues. La Toei siempre está ahí. Tirando cosas tampoco. No sé de quién es Dragon Ball. Me arriesgaría a decir que es de la Toei, weón. Me arriesgaría a decir. Yo creo que sí. ¿Cachai? Porque la Toei, como te decía, la Toei desde el principio es la weá que quiso disneyizar las cosas, weón. Aunque quizás no lo consiguió. Era una industria. Claro, pues, entonces me imagino que la Toei tuvo la idea de vendamos, hagamos weá para vender para afuera, weón, pico, ¿cachai? Hagámonos industria. Sí, ganemos lucas con esta weá, weón. El Osamu Tezuka era. Yo quiero llevarme los laureles, pues. Y le salió el tiro por la culata y se creó Madhouse, pues. Que. Puta, para mí Madhouse es el HBO de las casas productoras. ¿Qué tenemos de Madhouse? Tengo una pequeña lista. Hice una pequeña lista. ¡Quiero escuchar la lista! De cosas que a mí me gustan. Que hizo la Madhouse. Hizo Gen Pies Descalzo. Gran película que si no la han visto la tienen que ver. Porque eso va a ir en la descripción de esta mierda. Si me escriben, después me pasáis la hoja. No me vas a entender la letra. Gen Pies Descalzo. El mangaka de Gen Pies Descalzo era muy niño cuando ocurrieron los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Y el weón sobrevivió al bombardeo de Hiroshima. Ya, sí, creo que la cacho. Entonces, el weón, como que durante años estuvo traumado por el bombardeo. Uh-huh. Y su terapeuta le dijo que el weón, como el weón era dibujante, su manera de expiar sus culpas. Con sus temores era hacer una obra con esto, pues. Y el weón hizo Gen Pies Descalzo, que finalmente es la historia de él en la infancia, ¿cachai? Yeah. De cómo él vio los horrores del día del bombardeo, pues. Y es una historia terrible, weón. Dragon Ball es de Toei. De la Toei. Y de Shueisha, la editorial. Shueisha la chasca. Shueisha. Entonces, weón, película culiada. Es un cabro chico deambulando por un mundo de caos donde a la gente se le derrite el ojo, weón. Lo que hablaste tú recién, pues cabros chicos, siempre. Sí, pues, siempre cabros chicos, pues. Cada marca se hace más seinen que otras cosas, ¿cachai? Como weas enfocadas para adultos. Gen Pies Descalzo es de ellos, Ninja Scroll es de ellos. Animatrix, esto lo comentamos antes. Los cuentos de Animatrix, ellos producen dos. Que es el récord mundial. Récord mundial, que no se ve particularmente anime. Y esto, una fe de ratas, fue una wea que yo dije cuando hablamos de esa wea. Y el de esta vaca es como feudal, ese es de la Madhouse. No recuerdo el nombre, pero claro, la que al final era como una era como un programa. Un programa nomás. Sí, vos, ese es de la Madhouse. Hay dos cortos de Batman Gotham Knight. ¿Ya? Que es lo que une Batman 1 con la 2. Es la versión de Animatrix para Batman. Para Batman. Batman Begins y Batman Dark Knight. Hay dos cortos que son de la Madhouse. Hicieron Beck, que es un gran anime, weón. No tiene nada que ver con el músico Beck. Iba a decir Sex Love. Ajá. Beyblade es de la Madhouse. ¿En serio? Sí, weón. No me suena. Beyblade, la weá de los trompos. ¡Es Beyblade! Ya, sí, sí. Sí, weón. Black Lagoon, que es una serie. Sí, weón, es buena. Bacán, Black Lagoon, weón. Es buena Black Lagoon. Eso tampoco. Son como Casa la Comple. No, son como Mercenario. Ya también la he visto. Sí, es de Mercenario, weón. Una humilde mercenaria. Que trabaja con un weón muy parecido a la ropa de Roberto, weón. No, si lo de hecho, es un ejecutivo que lo secuestran en el primer capítulo, weón, el protagonista, weón. ¿Ah? Y la empresa no paga el rescate, es como dice, mátenlo, weón. Claro. ¿Se queda con la mina? Se queda con el grupo de Black Lagoon, es como un grupo de mercenarios. Entonces, weón se queda con ellos. Sakura Carcaptor, de las Clamp, es de la Madhouse. Choitz, Claymore, Death Note, es de la Madhouse. Death Note. Serie que Roberto me impulsó a ver. El anime de Devil May Cry es de la Madhouse. Es bueno, weón. Es re bueno, weón. No lo vi. Juan, sí, todo lo que hay hace la Madhouse es muy bueno. No, me gusta mucho el juego en todo caso. Ahora mismo. Ese salió para el reboot, ¿no? Creo que fue no sé si para el reboot o antes. ¿Para el 3? Para el 4, el primero de Play 4. No, de Play 3, creo que por ahí. Por ahí. Sí. Dene al cuadrado, que debe tener uno de los openings más bacanes, weón, de los animes, weón. Kayumi no Ippo, que es un anime de boxeo. Helsing Ultimate, que es la weá de vampiro. Sí, sí, es famoso también. Pero la Ultimate, no la original. La Ultimate es como. Adaptémosla bien del directo de los mangas, ¿cachai? Igual que se hace yo, exacto. Hunter X, la versión nueva de la Madhouse. High School of the Dead, que esta weá de. Estaba pensando en High School of the Dead. Esa weá de la Madhouse. Fanservice a cagar. Chivo, por bueno. Eso lo vi. X, que también es de las Clamp, las niñas de Sakura, de Sakura Card Captor. De hecho, la Madhouse trabaja mucho con las Clamp, weón. Bueno. Que son puras mujeres. La Clamp, el estudio Clamp, son puras son mujeres. Son puras mujeres. Es un estudio de mangakas. Sí, mangakas. De puras minas. Con un colectivo de mangakas. Sí. One Punch Man, hasta que salió el año pasado. Sí, sí, pelado. Muy de pelado. También es de la Madhouse. Y la y el primer capítulo me dio sueño. A mí nunca me ha tincado verla, pero es famosa. Es chistosa, pero raya lo ridículo, weón. Sé que no es mi humor. Pero es como esta weá de que estuvo de moda, Kill la Kill, como esa onda. No. Ya, no es como Kill la Kill. Igual Kill la Kill es una weá más experimental que la mierda que encuentro yo, pero a mí me gustó mucho. ¿Hombre músculo? ¿No Kill la Kill? No, pero. ¿Cómo se llama ese weá? One Punch Man. Sí, Kinnikuman, es como eso. Puta, creo que es más como. Es más como eso, sí, que como Kill la Kill, pero claro. Pero Kinnikuman es como un extraterrestre, ¿no? Sí, po. No, me refiero a la trama, pero como. El estilo como de el estilo, claro. Sí, es más como eso que es como Kill la Kill. Y que Monosune, que es del mismo director de Pinball de Animation, weón. Dale, weón. Ah. Pinball. Weón. Pinball de Animation, weón. Es bacán, weón. Ese es un peleado, weón. Besa, weá, muy buena, weón. Y. También. Tiene personajes muy entrañables, weón. Y de hecho, la Madhouse. No sé, ya me dejaste enganchado con Attack on Titan y después me dejaste botado. Pero vi otras dos antes. Te las recomendé vos verlas. Es que ese bosque es muy extenso, Elías, lo siento. Me quedé en el bosque, me perdí en el bosque. Es verdad. Y la Madhouse hace una weá bacán que como que apadrina a directores de cine. Ah. Y puta, trabajó mucho con un weón que se llama Satoshi Kon. Que falleció Satoshi Kon, que tiró 4 películas. Tiró todas las guas que hizo con la de animación. Sí, pues de animación. De anime, weón. Que Paprika. Weón, película, weón. Tokyo Godfathers. Millennium Actress. Hermosa Tokyo Godfathers. Weón, es bellísima esa película, weón. Y Perfect Blue, weón. La película en la que está basada el cine negro, weón. Sí, el cine negro. Esa película es muy loca, weón. Satoshi Kon se llama el director. ¿Cuál dijiste antes de Perfect Blue? Millennium Actress. Paprika. Paprika. No, Millennium Actresses. No me suena. Es de dos periodistas que van. Hay una actriz, ponele. No sé, ¿cuál sería? Meryl Streep, en 40 años más. Ya. Probablemente que esté muerta. Que es como una actriz milenaria, ¿cachai? Por la leyenda que ella significa. Ya. Entonces la loca hace muchos años que dejó su carrera y se va a recluir a las montañas. Ya, como una garbo así, pero claro, viva. Y no da entrevistas con nadie, pues. Y estos dos periodistas como que les conceden una entrevista. Y van a verla a su reclusión. Y la mina como que le empieza a contar la historia de su vida, pues. Y lo bueno es como que en una weá muy linda de realismo mágico, como que se van interactuando con la historia de ella a lo largo de todas las décadas que vivió, ¿cachai? Personajes dentro de su historia. Más o menos, chico, sí, pues, más o menos, weón. Entonces es raro Satoshi Kon porque tiene weas como Perfect Blue y como Paprika, que son películas que si no te pegas un tiro después de verlas, no sé qué te pasa. Y tiene. Weón. Es muy buena, weón. Inception, pues, weón. Toda la ingeniería de Inception está robada de Paprika, weón. De hecho, weón. La pelea de los pasillos de Perfect Blue. ¿Y cuál era la otra que hablamos antes? Millennium Actresses. Tokyo Godfather. Tokyo Godfather quizás no tiene una versión norteamericana, no sé. Aún no. Sí, aún no. Quizás es muy. Todavía no se la roba Nolan. Pero es menos glamorosa, pues, weón. Yo no entiendo cómo ese caballero pudo hacer esas películas, weón. Tokyo Godfather es como. ¿Está linda Tokyo Godfather? Es linda, pero es triste. Pero es triste y toma como personajes que no queríamos en una película. No, weón. Es puro paria. Esa es la gracia. Es paria, ¿cachai? Puro paria. Yo creo que esa es la gracia que tiene el anime, que te puede tomar riesgo. El anime. Fuera de las series de televisión que el anime ha hecho, el anime es como. Riesgos. Oye, ¿sí? Vamos a hacer una weá que nadie más podría hacer. De partida, live action no se podría hacer. Y después por las temáticas. Pues sí, para nosotros como que Es muy riesgoso. O sea, no sé si para ellos será más normal, ¿cachai? Como culturalmente hablando. A esta altura yo creo que sí, porque han probado tanto. No, pero en su momento, digamos. Sacar una película como Tokyo Godfather allá. Tiene que hacer una apuesta. Acá es rupturista. Acá es una película que veis por accidente y tú decís, weón, a esto. Pero es la Madhouse. La Madhouse te sacó Ninja Scroll, pues. Es como lo que tú podrías esperar. Pero allá, ¿allá será algo esperable como producto? O sea, yo creo que es como lo que uno podría esperar llevándolo a los cómics de un Dark Horse. Ya. Tú decís, ah, ya, está buena Dark Horse y no te extraña. Tú decís, ya, entiendo. Tokyo Godfather no te lo va a sacar la Toei. Claro. ¿Cachai? La Toei te va a sacar Sailor Moon. Claro. Voy a más, no, más comercial. A lo que yo me refiero es que sin incluso, ser mala. Incluso allá es un producto rupturista. Sin no duda. Rupturista por una weá cultural de nuestro lado. No, vamos, sin dudas. Es que Satoshi Kon es un weón rupturista. Es como el weón que hizo Ping Pong de Animation, que es rupturista. Sí, tú veis sus weá y son todas distintas una de la otra. Porque si tú veis la weá de Toriyama, por ejemplo, que todos veneran por Dragon Ball Z, veis su otra weá y es igual. O sea, Doctor Slam. Sí, es la misma weá. Hizo los monos del Chrono Trigger y son iguales. Pues igual podría ser un enemigo de Goku. Sí, de hecho. De hecho, este weón Magi, creo que se llama, el weón que es malo y te lo puedes meter a tu equipo. ¡Es pícoro, weón! De hecho. ¡Es pícoro morado! Dragon Quest, los monos que hizo él. Son como de mismo formato. ¿Cachai? Tiene el mismo estilo. Este weón, Ping Pong de Animation, es como Rotoscope. Es una guama rara, es como rotoscopiado, pero es súper rara, weón, es súper rara. Es como la, me deja la animación, la sensación que me da es como de A Scanned Darkly. Sí. Oh, es como esa weá, como que... ¿Es? ¿Pero sí se ve? No. Ya, chucha. No. Es que está... No, no, no, me refiero a la sensación... fue una pregunta de concurso esa. ¿Así se ve? No. Es la sensación que te provoca. Es como esta weá, tú sabes que es una animación que está animada y que está dibujada, pero... Los movimientos... Quizás es rotoscopio, güey. Tiene todas... Algunas escenas tienen pinta de ser rotoscopio, otras lejos no. Por ejemplo, cuando en la intro el weón pega el salto para tirarse al agua, esa weá es rotoscopio. Sí, básicamente rotoscopio dibujar... es grabar actores y después dibujarle encima. ¿Vieron, no sé, los más viejos? La película El Señor de los Anillos, ¿hay una película animada El Señor de los Anillos? Claro, no, sí. Yo me refiero más antiguo. Tommy Jerry bailando con Fred Astaire. Ya. Es Fred Astaire bailando y después dibujaron a Jerry encima. ¿Cachai? Eso Disney lo hizo mucho. Masaki Yuasa, si no se callo. Lo tenía anotado ahí, perfecto. Porque soy malo para el nombre. Ese weón, que también la nombré en Kimonosune, que también es de la Madhouse, porque Madhouse, este es uno de los buenos apadrinados por la Madhouse. Ya, perfecto. El weón, Kimonosune, un anime terrible, under. Pasó sin pena ni gloria. Pero que tiene una buena animación que es más rara que la mierda, weón. Puta, la historia se trata de que los humanos han en la época medieval como que existían una suerte de demonios, ¿cachai? Como bestias, que los humanos cazaban porque se comían a las personas. Pero de repente un humano se enamora de una de estas bestias y tuvieron un coito, ¿cachai? Entonces maldijeron como a crear una nueva raza, ¿cachai? Como un híbrido entre los dos. Bueno, que fueron malditos a lo largo de los siglos. Entonces una casta de humanos se ha encargado de cazarlos a lo largo de los siglos, bueno. Estos weones. Una relación entre como Van Helsing con Drácula. Claro, una wea así. Y estas bestias, ¿cachai? Tienen como la facultad de transformarse en humanos para pasar piola, weón. Pero comen carne humana y necesitan comer carne humana constantemente, entonces como que se empiezan a transformar en la bestia que son. En las situaciones más incómodas. Si no se alimentan, claro, weón. Entonces el anime se trata de el clan este culiao que tiene que son como los ninjas, que tienen que cazar. Y hay dos herederos. Uno que tiene que lleva como el legado, sí, somos ninjas y la weá, pero que se enamora de una niña monstruo. Por supuesto. Y el otro, claro, y el otro heredero que quiere robotizar la weá. O sea, los Cyrax Sector de Mortal Kombat. Literalmente robotizar. No, robotizar la weá. Entonces este weón con la niña monstruo se da la fuga y el otro weón mata a su padre, se hace cargo del clan y lo robotiza todo. Capítulo 1. Ajá, chucha. Y la animación de esa weá, la primera escena parte entre dos hombres monstruos conversando en un bar. Pero ponele, en el bar hay una pecera, y la pecera es real. Perfecto. Una weá filmada, ¿cachai? Dentro de la animación. Sí, está dibujado como dibuja este weón, que tú ya cachaste que dibuja más raro que la mierda. Sí. Con unos juegos de perspectiva más extraños que la cresta. Y esa weá intervenía con la realidad. Hay muchas escenas que ocurren en la playa. Y la playa es una playa que los locos filmaron, weón. Y sobre la filmación... Dibujaron a los buenos, pero con esta weá de perspectivas, ¿cachai? Entonces son tres perspectivas al mismo tiempo. La weá de ping-pong, la weá de las perspectivas de ping-pong, es una weá que te metía... O sea, de repente estáis de la perspectiva del buen que está atacando, de repente desde la pelota, de repente la paleta, la mesa... Es una weá muy loca. No, es muy raro como ese weón dibuja, weón. Pero son weas que la Madhouse permite, ¿cachai? Claro. Así como en los 90 le permitieron a Satoshi Kon hacer Perfect Blue, permiten ahora que salga Kimonosune, que salga Pinpoint Animation, porque está bien, ¿cachai? Son, ¿por qué no hacerlo? Claro. Además que son formas de inventar estilos nuevos. Pues. Exactamente. Son, es son que, formas claro, de... Es lo que dice tú, son culturistas. Es que esa es la weá. No somos Muchi Pro, ¿cachai? No somos todos Astro Boy, puan. Claro, somos... Claro. La casa de hueones que están enojados porque nos esclavizaron, caché tiempo, pues, weón. Exactamente. Weón, que también le pasó a Studio Ghibli cuando se fueron de la Toei, pues, weón. Bueno, solo que ahí eran dos nomás. Y ahí tenemos que pasar por Ghibli, pues, weón. Sí, pues, weón. Es infaltable, digamos. Pero no lo digas como una obligación, pues, weón. No, no, es que no lo digo como que tenéis que hacerlo sin. No podía hablar de anime sin hablar de Ghibli, pues, weón. Porque es el Disney de Japón, pues, weón. Sin duda, weón. Pero no sé por qué, como que Ghibli tiene esta estampa de ser como para niños, weón. Porque, lo, porque igual creo que los, las películas de Ghibli son tan súper lejanas de ser películas para cabros chicos. Pero no es porque la cultura occidental, la, los monos hace son para lectura, niños. Pero yo te creo que también porque tú puedes ver una película y hacerle la lectura que quieras, y quizás nuestra cultura hace esa lectura, la de la parte infantil. Y como que dejáis pasar quizás el mensaje que sería un poco más, más profundo, ¿cachai? Sí, no, sí, ¿cachai? ¿Qué estás buscando? ¿Estás buscando? No, te quiero mostrar algo, pero... Puta, puede ser, no sé, weón. Igual es chistosa la historia de Ghibli. Hay un documental súper bueno, weón, que deberían ver. ¿Tú caché que Ghibli está en la B? Sí. Hay un documental re bueno. Fue el último glorioso que sacaron. El viento se levanta, el viento 2013. Sí, esa es la mejor cita de las últimas. Es la última. ¿No hay más? Estudio Ghibli es Hayao Miyazaki y su amigo y mentor, cuyo nombre dije al principio de esta ponencia. Takahata. Y me olvidé, Takahata. Takahata. Takahata. Que es mucho mayor que él y que es el que lo descubrió cuando trabajaban en la Toei. De hecho, es el one que lo incentivó durante toda su carrera a dedicarse a la animación. ¿Cómo se llama el hijo que se encargó de destruirlo todo? ¿Toro Miyazaki? Sí. Y ese weón, cuando fundan Ghibli, los locos dicen: ya, tú vas a hacer una película un año, yo voy a hacer una película el año siguiente. Bla, bla, bla. Vamos a hacer este ping-pong, ¿cachai? Para que los dos hagamos cosas y nos fuimos porque no podíamos hacer cosas. Pero mis vecinos los llamaban, vean esa weón, por favor. Esa de Takahata. Es muy buena, weón. La weá es que ese weón te gusta Takahata. Es corroso. Es buena con corroso. Te gusta más, quizás este weón. A mí, por ejemplo, la de los esos raccoon, weón. Los de los mapaches, weón. Esa weón es muy extraña, película culiada. ¿Cuál? Puta, cómo se llama. Me voy a decir buscarla, weón. La busco, la weón. La weá es que Takahata, el weón como que. Es flojo, weón. Es flojo. Y Miyazaki es depresivo. Sí, ¿cachai? Pues combinación mola, ganadora. Sí. Entonces, weón. Este documental que se llama... Hazlo tú. No, hazlo tú. Hazlo tú. No, hazlo tú. Hazlo tú, estoy cansado. No, hazlo tú. Lo que hago yo es todo malo. Un poco se llama la de los raccoons. Creo que no la vi, weón. Son mapaches, puta. Está en HD. Son mapaches. No, para nada. ¿Y de quién es? Pero está muy en HD. ¿De qué año es? Es que ahora todo está en HD, vos, padre. Es del 94. Chuta. ¿Y de quién es? ¿De Ghibli? Te digo al tío. Estamos trabajando por usted. Entonces, este documental se llama Isao Takahata. Del... Me gustan más las weas de Takahata. Takataka. Era chévere. ¿Cuál era el depresivo? Ghibli. No, depresivo. Miyazaki. Miyazaki. Ghibli. Ghibli. En my axe. La wea, caché que se trata de que se llama El castillo de la magia y la locura. El documental. Y se trata de una mina que no sé qué vínculo tendrá con Miyazaki, que logró entrar durante todo el proceso de creación del Viento se Levanta, que es la última película. ¿Sí? Weón, y es un documental más triste que la mierda, weón. Como que Miyazaki es como este viejo creador de magia y de mundos hermosos, ¿cachai? Y de Totoro y weón. ¿Lo había gastado? No, el Miyazaki no es eso, weón. Miyazaki es un viejo de mierda que debe fumarse como 80 puchos al día. Yo he visto fotos del weón. De weón es un viejo como con un cenicero así, con un cerro de weón. Sí. Que lo único que hace es trabajar y lo único que hace es quejarse de esta weá no me está resultando, esta weá no está resultando. Odio esta weá. Y Takahata que no. Cigarro, sí. Podríamos decir que fuma como chino. ¡Santo racismo! Y Takahata, que es un weón que lo están weyando para ser la princesa no sé cuánto. ¿Ya te Mononoke? No. Kagura. Princess Kagura, The Legend of Princess Kagura. Sí. ¿Ya salió, weón? Sí, pero tenían que salir al mismo tiempo. Ah, muy bien. La weá salió como 2 años después. Qué flojo, weón. Qué un flojo, weón. ¿Pero viste la animación de cómo es Princess Kagura? Una weá muy extraña. Sí, es rarísimo, weón. Una weá muy no Ghibli. Ya. Así que espero que me guste porque es del Caballero Takahata, sí. Y caché que Miyazaki, El Viento se Levanta, se la vieron por encargo. Porque la última que el weón quería hacer era Ponyo. Que era 2006, creo. No sé. 2008, no sé. 2008 parece. Parece. Es muy buena, Poncho. Pero esa era la última que él quería hacer. Hermosa. Y quería retirarse, ¿cachai? Y quería dejarle Ghibli a su hijo, pues. A Toro. Y su hijo odia la animación, pues. Y esos dos son pura mierda. Sí, son pura mierda. Sí, igual odia su trabajo. Terramar. Cuéntate Terramar, ¿no? Cuéntate Terramar. Sí, es famosa, igual. Mala. O sea, no es mala, porque es mala para Ghibli. Sí, po, es mala para lo que es Ghibli. Entonces caché que es brigio porque veis todo el proceso creativo de Miyazaki, que ya me imagino para la gente que se dedica a la ilustración una hueá hermosa. Pero veis todo el camino humano de un viejo que quiere jubilarse, weón. Y que está rodeado de laureles, ¿cachai? Y que, weón, es el creador de un universo mágico, weón. Pero no, ¿cachai? Pero weón no tiene esos momentos ni siquiera de flashback en los que se ve como un soñador. No, no. O sea, sí, los tiene, ¿cachai? De repente, pero Ghibli trabaja muy poquitas personas. ¿Cachai? Son puros cabros jóvenes como que te los presentan y weá. Y el weón como que en esos momentos como de soñador, creador, lo veis cuando el weón está hablando con la gente con la que trabaja, weón. Lo veis solamente cuando hablan de la pega, de la peli, ¿cachai? Cuando es mentor. Sí, weón. Claro, y lo bacán de este weón es que weón trabaja, se sienta a dibujar con su no es el staff. Weón, dibujen. Ah, claro, weón, dibujen como yo. No es, claro, este claro, es viejo, weón. No es muchipro, weón. Yeah. No, y weón, y tiene unos momentos tan deprimentemente chistosos. Tan deprimentemente chistosos como que el weón está en la azotea de Ghibli y se ve como Japón lejos, ¿cachai? El sol se pone. Y dice, ya, ahora sí que me tiro. Y el weón se está fumando un pucho, weón. Y como que siempre le habla a alguien que no vemos que es la mina que lo está grabando, weón. Y dice como, puta, mi hijo, odio esta weá y es lo único que tengo para entregarle. Y weón, lo odia y yo sé que lo odia y siento que le estoy cagando la vida y la weá. Y hay un gato que vive en Ghibli, weón. Y weón como que lo mira así y le dice, oye, gato, weón, te dejo Ghibli a ti. Y el gato lo mira y se va. Y se va, weón. Y el weón se queda fumando pucho solo, weón. Igual suena como algo mágico, weón. Pero es triste, weón. Si un... Claro, si fuera, no sé, weón, Tobias Fiumke, que le pasa a esa weón, me da risa, pero un weón de 90 años, weón. Chucha. Y al final se trae la película y la weón fue un éxito, weón. Ya. Y la weá es un éxito, sí. Le fue a todas horas, sí, pues. Weón, le fue a la raja. Ganó el Token Anime Awards, weón, que es mi máximo referente. Y el weón así como, no, vamos a la mierda. No nos puede ir bien con esta weá. No nos puede ir bien con esta weá. ¿Por qué no se está yendo bien? Pero es que el weón es un inconformista, weón. Es ese tipo de creador. Yo vi una... Un weón que odia todo, estoy a tratar de... Ah, ese Ping Pong Animation. Estoy buscando la intro. Ah, pero es que no es la intro, weón. Estamos viendo el opening de Ping Pong Animation para los amigos. Tiene muy buen tema. Sí, weón. Sí, ya, no es mi estilo de dibujo favorito. Pero ve tres capítulos. Algo raro con la paleta. Era como algo distinto. Sí, porque los weones te explican así como que juegan con los topes largos, topes cortos. Sí, es bacán. Yo no soy fanático del ping pong, weón, pero la serie vale mucho la pena, weón. Es el último tipo de deporte del que imaginé podía encontrar una serie. Hay un anime de gimnasia artística. Me gusta el final de la canción. Ahí está Peco. ¡Bueno, va a pegar! Están repitiendo el mismo mono 100 veces. ¿Ves que es ping-pong? ¿Nunca he visto ping-pong de verdad? Sí, es cierto. Como es, pa, pa, sí, la misma wea 1000 veces. Hasta que sale. Eso, ping-pong de Animation. Bueno, vean, es muy bueno. Ya, buena ping-pong de Animation, weón. Del Callero de Kimonosume. Gran anime también, weón. Oye, weón, y ¿cachai? Que cuando yo vi este documental me obsesioné un poco como ¿qué pasa con Ghibli ahora? O sea, ¿qué pasa con Miyazaki ahora? Y el weón da una entrevista para Vientos Adelante y el weón decía... ¿Este año? No, 2013, 2014. Ya. 3 años, 4 años. Hubo una época en la que hacer cine era un acto valiente porque se podían hacer cosas para cambiar el mundo. Pues, bueno. Ahora es netamente... Comercial. Es netamente sentar a perderse el tiempo. Porque ya no hay nada que hacer. A ver, ¿ya lo hizo todo? Ah, no, no es que ya lo hizo todo, es que ya... Se cayó el blog, es decir, el weón era socialista, pues, bueno. Claro. Murió la URSS, pues, bueno. Claro. Es que como que el weón tuvo por qué luchar, entonces trabajar mientras tenía por qué luchar. Necesita la motivación, claro. Ya no tiene motivación. No tiene motivación, no es para hacer nada. Ya no hay un enemigo a quien enfrentar, pues, weón. Perdón por destruir la imagen de Hayao Miyazaki, el weón no es un mentor. El weón. Me dejaste con. El weón ya no está ni ahí, ¿cachai? Más que todo el otro anime que me encantaría verlo, pero me dejaron más con ganas de ver el documental, weón. Quiero ver así. El reino de la locura y la magia. Muy bueno, weón. Muy bueno, weón. Y sale ese gato culiado que tiene pequeños momentos en el documental, pero siempre son bacanes, weón. El gato siempre está ahí. Sí, weón, siempre está ahí, weón. No, y Miyazaki tiene una weá bacán de que. O sea, bueno, es un genio, sin duda. Que de que el weón anima la mano en Ghibli todavía, sí, po, sí. ¿Cachai? Y el weón está con un cronómetro. Porque, bueno, Ghibli es él, Takahata, como un productor ejecutivo, que también son como amigos desde la Toei, y el compositor. Yeah. Y el compositor, cuando Miyazaki termina el guión, se lo pasa, ¿cachai? Y los weones como que hacen la película como al mismo tiempo, entre la comillas, música. ¿Cachai? El weón no sabe cómo va a ser la música que va a quedar para la película, ¿cachai? Pero se conocen tanto que el weón tiene una idea de lo que el weón va a hacer. Claro. Entonces cuando hace como las secuencias musicales, que de hecho te la muestran en una parte del documental, el weón está con un cronómetro, como contando compases musicales de cuánto tiene que durar cada plano. Claro, bueno. El weón es un genio. No, si el weón sin duda es un genio. Eso no es como se hace habitualmente. Como se hace habitualmente es que musicalizan sobre la escena. Sí, pues, sobre la escena. Con ese cronómetro en la pantalla. Pero este le da tiempo. Sí, bueno, y este weón, y el viejo culé está con los ojos cerrados. Esa weá tiene... una vez hizo un comentario, pensé que fuiste tú. Composición, edición rítmica, composición. Montaje rítmico. Montaje rítmico, esa es la weá. Pues esto lo hace antes de. Claro, weón. Vieja escuela, weón. Y de Ghibli, curiosamente, salen dos weones que creo yo que son. Sale el que creo yo que es el portador del estandarte de lo que alguna vez Ghibli representó, que es Mamoru Suda, otro de los abanderados de la Madhouse. Ya. Conocido por dirigir capítulos de Digimon. Pero es un soñador. No, y el weón Mamoru Suda es un weón que hizo una película que se llama Summer Wars. Oh, te iba a decir, en el weón como Summer. Y weón. Sí, L. Esa película es muy buena, weón. Tiene, este año tiró su cuarta película, bajo el alelo de la Madhouse. La película de Digimon, la primera de él. Summer Wars, la niña que saltaba a través del tiempo. Que un peliculón, conche tu madre, una ciencia ficción más rica que la mierda, weón. Alguien me la recomendó. Es probable. Suena, pero no sé, es probable, weón. Es puta, es una ciencia ficción tan japonesa, weón. Como ese. ¿Al online? Es que para mí, weón, yo creo que lo que yo he aprendido, weón, de todo lo que he visto de anime, weón, es que los japoneses pueden ser muy rimbombantes y pueden ser así como muy megalomaníacos, ¿cachai? Con hacer weas de mecha. Evangelion, Tengen Toppa, ¿cachai? Mazinger Z, en fin, cualquier weá, el fin del mundo, explosiones, Dragon Ball, whatever. Y te pueden armar historias de un vaso que está al borde de cárcel de una mesa. Íntima, muy íntima. Palpico. Bien, como en Animation es íntima. Súper íntima. La intro no. Onda, pasa no. Muchos minutos en un weá de baño público. Sin contextualizarlo, pero. Estaba pensando en el corto Animatrix de la casa, House, el de la casa que tiene como un glitch. Claro, po. Esa weá es como íntima. Claro, po. O no sé, ponele película. Es que creo que igual es algo como los asiáticos, ¿cachai? Esta weá que tiene como Hierro 3, weón. Weá de Kinky Doo, ¿cachai? Como que los asiáticos tienen esa weá. Más contemplativa. Me fui al monte a reflexionar y hago una película sobre eso. Es que la meditación es parte del silencio, la soledad. Sí, po. Y la niña que saltaba a través del tiempo. Summer Wars es una weá así grandilocuente. Sí. ¿Cachai de qué se trata Summer Wars, no? No. Un weón está en su casa y por error, para hacer la corta, por error, activa que se lance un misil nuclear que va a caer en su casa. De eso se trata. A grandes rasgos. Pero transcurre mucho en internet. Ya. Sí, pues sí, una película como de internet. Un internet muy corporativo. Bueno, imagínate si alguna vez nos hubiesen mostrado así como el internet de Minority Report, sería una weá como esa. Claro. Te entiendo. Y la es más controlado. Chivo. Claro, y bien de marca. Ya. Y la niña que salta a través del tiempo se trata de una escolar, que tiene una vida de escolar muy normal, una niña de 14 años, que de repente, la noche y la mañana, se da cuenta que saltando puede retroceder en el tiempo. Ah, literalmente. Ah, qué bueno. Literalmente saltando. Entonces, mientras más grande es su salto, más tiempo retrocede. Entonces empieza a saltar como para arreglar tonteras, ¿cachai? Como, pucha, la pasamos bacán, una escena muy linda que la pasa bacán como con su amigo en un karaoke, ¿cachai? Que ya los japoneses tienen esta weá en los karaoke que son como piezas cerradas. Sí. Entonces la loca ya va a estar en el karaoke cantando, saca el karaoke y de repente están los weones, su amigo sentado en el closet, en los sillones, y se abre la puerta y la mina viene rodando porque salió corriendo para saltar de una escalera para abajo, para volver en el tiempo y volver a pasarla bien con su amigo. Bueno, ¿cachai? Como que repite las cosas lindas, claro. Se repiten los días que comió weas bacanes. Y eso Es la puta, todo acto tiene consecuencias y de eso se trata la película. Bueno, ¿cachai? Qué buena premisa. El tiempo no espera por nadie, bueno. Es como el logo de la película. Yeah. El tiempo no espera por nadie. Y es verdad, weón. Bueno. Creo que es señal de que continuar. Oye, es verdad. Y como última recomendación de Ozuda, War Children, weón. Que creo que ya lo hablamos antes. Sí, también había hablado. Que también, weón, es un relato más íntimo aunque la niña que se está en el tiempo, sobre mamás, weón. Lindo, me emocioné y me puse a llorar, weón. A ese weón, a Ozuda, lo echaron de Ghibli. Todavía queda tiempo para llorar. Mira los culiados, weón. Y al otro que echaron también es a Hideaki Anno, que trabajó con Ghibli, de hecho, en Nausicaa, la primera. Muy buena. El weón de Gainax, weón. El fundador de Gainax, director de Evangelion. Oh, no hablamos de Evangelion, weón. Evangelion. Lo que más nos pidieron. Evangelion. Véanla. A lo que les pusimos. Es bacán. Le pusimos la intro. No, es buen Evangelion, weón. Es más rara que la mierda. ¿Nos recomendáis las películas de Evangelion? ¿Las de ahora? ¿Que están saliendo? Sí, pero hay que ver la serie. Hay que ver la serie. Ya, post-serie. Es que hay muchas weas que tú te das cuenta de que las películas ocurren después. Yo tengo una duda con Evangelion de toda la vida. ¿Qué fue primero, el anime o el manga? El anime. ¿El anime primero? Sí. Ya. Yeah. De hecho, el manga de Evangelion, el mangaka que hace la redundancia, el manga de Evangelion, es uno de los cofundadores de Gainax. Y es íntimo de Hideaki Anno, pues, el creador de Evangelion, pues, y el otro fundador de Gainax, pues. Entonces el weón, cuando terminó Evangelion de salir al aire, el weón le pidió, oye, ¿puedo llevar la weá al anime? Porque creo que hay, al manga, porque creo que hay weas que se te quedaron afuera. Y Hideaki le dijo, la weá que queráis, yo no quiero saber nada de Evangelion. Yo mentira. Terrible millonario, lo. Estoy ni ahí con la weá. Estoy contando billetes. Un millón de yenes para comprar una bebida. No te escucho sobre el sonido de mis yenes. Mis millones de yenes. Haz lo que quieras. La dura. ¿Qué más? No sé qué se nos queda. Bueno, se nos queda mil weas. Pero sí, a ver, quizás hacer una rápida recomendación. Bueno, Pinpoint Animation, que ya la hemos mega recomendado. ¿Qué más podemos recomendar? A ver, que noté aquí para recomendar. Weas que no haya visto mucho la gente. Dragon Ball Z. Claro, Cayo el Sobaco. Claro. Higurashi no Naku Koro ni. ¿Qué es eso? Es un gran anime de terror, weón. Debe ser una maldad. Ah, qué bonito. No va a pasar nunca. Higurashi no Naku Koro ni. Higurashi no Konu. Pico. Dragon Ball Z. Naruto. Borrar esta escena, no va. De aquí a aquí cortar. Yo estoy anotando el nombre. 1.56. No va. Que se trata de un pueblo como, ponele Silent Hill, por decirlo, Hinamizawa. Yeah. Un pequeño pueblo entre las montañas de Japón y llega un niño nuevo a este pueblo. Yeah. Twin Peaks, wey. Y la weá es que, efectivamente, la weá es que este pueblo tiene una maldición que anualmente se hace como una fiesta a un demonio que se llama Oyashiro-sama, una weá así. ¿Y tienen que poner un sacrificio? Todos los días, o sea, cada vez que hacen esa celebración, alguien muere. Año tras año. Entonces este weón llega a este pueblo y ocurre la celebración y bueno, ahí para adelante. Lo bacán que tiene Higurashi, que como te digo es de terror, weón, primero está basado en un videojuego, no en un manga. Oh, un juego de Play 2, que se llama Higurashi, que son como 9 juegos, weón. Fibonacci. Y lo bacán es que como que cada 4 capítulos son un capítulo. Ya, entiendo. Y son... Es muy raro porque termina como estos 4 capítulos y empieza otra historia. Como con los mismos actores, pero en otros contextos. ¿Como temporada? Del capítulo 1 al 4 se llama capítulo 1 tanto, parte 1. Ah, es como los mundos de Mario, 1-1. Claro. Y el otro capítulo, digamos, los otros 4 capítulos que forman otra parte, ¿son los mismos continuación personajes? ¿Continuación del anterior? Son los mismos personajes y algunas... Como que el escenario cambia, ¿cachai? Como... ¿Pero no es el mismo universo, entonces? Estoy igual. Es la misma weá que te conté al principio. Pueblo maldito, llega un niño, ocurre la celebración de este weón donde siempre muere alguien. Y generalmente, en estos capítulos, muere alguien, pues. Ya. Las weas parten con una muerte o algo así, ¿cachai? ¿Qué es lo distinto? Ponele, no sé, pues, en el primer capítulo tú eres simpático y Elías y Roberto es pesado. En este capítulo, yo estoy loco. En el 3 tú no estás ahí. Ah, son como distintos universos. O sea, sí son distintos universos. Sí, pero no se conectan los capítulos entre sí. Es que muy avanzada en la segunda temporada, que es Higurashi no Koro ni Kai, toda la weá que ocurrió tiene sentido. Toda la weá que ocurrió tiene sentido. Interesante. Y weón, 20 capítulos, weón. Muy veíble. Muy watchable. ¿Qué más? Madoka Mágica, weón, que debe ser uno de mis últimos animes favoritos, weón. Que es muy en la onda de este género de chollos de niñas mágicas, como poner la chica super poderosa, claro, como Sailor Moon. Pero el giro que tiene Madoka Mágica, weón, el guionista es muy bueno, el guionista es de Psycho-Pass. de que sí, bueno, de que se trata de que, puta, hay una niña que Madoka, una niña llega como este, un gato como este mono de mierda de Sakura, y le dice, puede ser una Madoka mágica, y dice, el mundo está lleno de brujas, las brujas son las responsables de todas las cosas malas que le pasan a la gente, como los suicidios, la depresión, en fin. Y las niñas mágicas lo que hacen es derrotar a las brujas para que el mal desaparezca del mundo. Quiere ser una. Y la serie es como el cuestionamiento a esta mina, si se debería convertir o no en una niña mágica, porque empieza a relacionarse con otras niñas mágicas, pues. Y es como, puta, ya, Sailor Moon nos pintó que el mundo de las niñas mágicas es como te agarráis a combo y después vas al colegio y te enamoráis de un weón. Pero la weón no es así, pues. Ya. Yeah. ¿Un sacrificio? Y es una weá emocional, pasan weá emocionales dentro tuyo, yeah. Pues, ¿cachai? Interesante. Te estáis jugando como con... Estás jugando con tu vida, pues, weón. Es un Sailor Moon para adultos. Es un Sailor, sí, pues, es un Sailor, con no, consecuencias pues, reales y plausibles, yeah. Weón. Yeah. Puta, pone, en el capítulo 2 hay un girazo, weón, en el argumento que tú decís, oh, ya, esta serie culia me gana. Pero recién en el capítulo 2. Para que veáis, pues, tiene 13 capítulos, creo. 13, 12, 12 capítulos. Y paran ahí. Hay hartas continuaciones de las cuales yo no he visto ninguna, weón. Pero podemos ver solo los 13, sí. Claro. Bokurano, que es de un estudio muy desconocido que se llama Gonzo, que es como esta típica serie de Evangelion de mechas, ¿cachai? Yeah. Pero se trata de un curso como de 15 niños que se ven envueltos como en un... Firman un contrato para jugar un juego, supuestamente, ¿cachai? En el que pilotan un robot gigante. Yeah. Y este robot pelea contra otro robot. El tema es que lo pilota un niño a la vez, pues. La verdad es que este otro robot los quiere matarlos a ellos, obviamente, todos creen que es un juego. Pero lo que no saben es que, capítulo 1, obviamente para no meterle spoiler, es que el robot se mueve con la fuerza vital de ellos, ¿cachai? Les roba... Y lo absorbe. Una vez terminado el combate, el piloto muere, pues. ¿Cachai? Y lo bueno es como... Firman un contrato inocente al principio del capítulo, ya no puede liberarse ese contrato. Y los robots siguen llegando, pues. Y después, bueno, weas pasan, pues. Claro. Es una serie más deprimente que la mierda, weón. Es muy deprimente, muy deprimente. ¿Cómo va a ganar una serie de mechas? Claro. Y después... Tiene un gran opening, weón. Y es brígido porque es como... me imagino, weón, que es como un niño se enfrenta a la muerte, weón. Una muerte anunciada, weón. Claro. Son puros weones como de 10 años, 14 años. Me hace pensar un poco, que no es la misma historia, pero hay un libro, una historia de ciencia ficción que después se transformó en una serie de libros y una serie de películas. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Del pendejo que los entrenan para pelear en una weá virtual, que hicieron una adaptación hace poco donde uno de los entrenadores era Harrison Ford. ¿El juego de Ender? Ender's Game. Ah, no, nunca la vi, no la vi, weón. No, es que pero es así. ¿Spoileo la weá? ¿Spoileo la weá? Hay una guerra culia en Ender's Game, ¿cachai? ¿Ya? Ender es un weón... Un pendejo recluta que lo están entrenando de pendejo y onda, te eligen por ser mejor. Y hay unos juegos que son simulaciones, ¿cachai? Para entrenarte y después tenés que ir a pilotar, a comandar unas naves culiadas que son virtuales. Dime. No, sigue. ¿Ya? Sigue. Y la cuestión es que lo entrenan y va mejorando, tiene varias etapas. Y al final resulta que la wea que es el buen virtual hizo, y lo logré pasar esta prueba virtual, era la guerra de verdad y los buenos ganan. Ah, no era virtual la wea. No era virtual, nunca fue virtual. Algo así es como niño muere. Bokurano, weón. Probablemente. Ah, ya. Probablemente. Sí, y lo que pasa es que, claro, partió como una short story y parece que claro, después... empezó como una... Vino en más ejemplares. Pero me hizo mucho pensar en eso de niños que... Sí, somos niños, estamos entrenando para esta weá, que cuando yo sea grande voy a ir a pelear claro, en la guerra. Claro, mira como pero chucha, verdad, estoy peleando ahora. Sí, la estoy peleando y gané. ¿Toys? ¿La weá de Roy Williams? La verdad es que el tío sí, quería... tomar juguetes Sivo y fabricar juguetes bélicos y lo que los niños los manejaran. Sí, estaba Ron Williams y estaban los niños jugando juegos de video. Y lo estaban no eran guerras reales, pero lo estaban entrenando para operar drones. Qué mierda, ¿verdad, weón? Bueno. Básicamente era eso, juguetes, drones, pero... Sí, una película para niños. Oye, la otra recomendación, la serie póstuma de Satoshi Kon, no sé si la vieron a gente paranoia, weón. No. Del weón de Perfect Blue. Ya. La única serie que logró hacer antes de morirse. Con ese nombre. Agente Paranoia. Que sea de Perfect Blue, weón. Muy buena, weón. Una sí, serie de extraños casos ocurre en la ciudad donde personas con problemas con problemas emocionales son golpeados por un niño con un bate, weón. Y aparentemente su vida se resuelve, weón. Ya. Pero el nombre lo dice todo, ¿para qué voy a seguir? Bueno, y yo tengo una recomendación de un manga, si no sé si ha hecho anime, señor Junji Ito. ¿Quién es Junji Ito? Junji Ito, ¿no? No me suena. Es mangaka de terror. Creo que estoy diciendo bien su nombre. Junji Ito. Sí. Ah, sí me suena, weón. Que hace weá horrorosa. Sí, me suena, weón. Como esa. ¡Oh! Sí, sí, ¡ah! Es un tatuaje. Ese weón. ¿Lo viste? ¡Ah! ¡Horrores! ¡Horrores! Para ustedes. Muchos horrores. No sé si son horrores. Se ¡ah! ¡Weón! ¡Horrores! ¡Ah! ¡Weón! Muchos horrores. Deja de buscar horrores, weón. Horrores, horrores con hoyos. No, ese es el... horrores. No, no, no, no. No, no. Sí, un yunguito. ¿Cachai? Esa weón muy buena, weón. Se sienten atraídos a estas figuras. Y hay una piedra gigante con figuras humanas. Y cada humano cabe perfecto en su hoyo. Y sentís como el llamado de la weá. Historia cuya. Tanto hoyo, weón. Esa weá es como un. Sí, es una. Como una especie de. Es una fobia, ¿cachai? De como hoyos dentro de weá que no deberían haber hoyos. Como hoyos en tu piel y weá así. La dura. Tiene un nombre, es una fobia culiada. Palitofobia, ¿no? Agujerifobia. No es como esta weá que. Sí, panamericano. Él apela mucho a las fobias, ¿cachai? Sí, se nota. ¡Ah! ¡Ah! ¡Deja eso! Deja. ¡No sé! ¡No sé! ¡Ah! ¡Ah! Mi recomendación. Bueno, y esto fue. Déjame. ¿Por sí, qué? Por favor. ¿Por qué llegaste a esta mierda? Nosotros supimos que Silent Hills fue cancelado. Sí. Estaba involucrado Hideo Kojima, Norman Reedus. Y meses después se supo que Junji Ito estaba involucrado en el diseño. ¿También? Mentira. Y yo no existe. Qué bueno que no existe. No existe. Qué imagínate bueno. Ese Silent Hill con hoyos. Qué bueno. Bueno, lean los mangas. Hay una página que no me acuerdo en este momento. Están todos los mangas de Junji Ito y son la wea, peor wea que le puede hacer a tu cerebro. Son todos así, son todos de fobia. Igual que se forman en caracoles. Ay, no, bueno, no. Ya, tu recomendación, no, que me imagino que iba a ser así como Pokémon. No. Así, muy alegre, así, no, llena de flores. No, ya, de hecho ya dijimos, High School of the Dead, colegialas tetonas matando zombies. La mejor de... ¿Qué más necesita un hombre? Fanservice, me dieron los fanservice, weón. Bueno. Colegialas tetonas que matan zombies. Listo. Es como una especie de chinzo... Lolipop chinzo. No, porque aquí todas son tetonas. No, no, pero me refiero son caletas. Y el colegio, ¿por qué? No, porque dentro de todo no es alegre, po. O sea, sí, tiene un poco de humor, no, pero no es alegre, ¿no? Pero no es alegre, no es como. ¡Ah! No, no. Bueno, no es chistoso matar a los zombies, claro, Yo-Yo, también véanla, weón. Ahí corría mano en el meme. Yo-Yo tiene, es muy basado en el manga, lo que hablamos delante, porque a tal grado que la weá tiene onomatopeyas dentro de las innecesarias. Ya. Así como el weón respira así y salen las letras de los katakanas de la onomatopeya. ¿Para qué, weón? Innecesario. De hecho, es fanservice, weón. Pero fiel al manga. Bueno, muchachos. Vamos al momento lacrimógeno. Yo, sabiendo lo que. Tengo que anotar todas las series de las que hablé. No. O sea, si me voy a pasar esa hoja, la anoto yo, pero. A ver, no la voy a anotar por mientras. Sí, ya, les pedimos que nos escribieran. Yo les pedí que nos escribieran tanto en el grupo como en el fanpage. Y nos escribieron muchas personas. De hecho, tenemos 6 hojas de correos electrónicos. ¡No! Así que empezaremos. Volvemos a las 3 horas. Ya, pero es un capítulo especial. Final de temporada. Roberto, les pido que escribieran tomando en cuenta que era el último capítulo de Rob. Claro. Así que entra música triste. Vamos a partir con uno que no tiene mucho que ver. Porque bacán. Hace referencia a una cuestión, es como una especie de fe de ratas. Ya. Que nos escribió Gouki en no, YouTube. Que no cabía dentro de la fe de ratas. Que, claro, era porque además hace una explicación bastante extensa. Entonces dice: respecto al tema de los openings. Los call openings que hablamos. Dice, el call opening ocurre cuando parten los episodios sin opening. Ya. Y pasan cosas que a veces pueden o no estar relacionadas con el episodio y que pueden o no ser fundamentales. En The Office recuerdo que muchas veces buscaban un efecto cómico sin relación. Claro. A veces antes de eso viene un recuento del capítulo anterior, el que muchas veces te adelanta lo que será relevante, el previously on Lost, luego venía el Lost, ¿cachai? El episodio. Lo de Lost y otras series como Breaking Bad, estuve leyendo, se llaman Opening Title o Title Sequence. Siempre se han llamado opening title. Claro, pero es que el call open es cuando lo que pasa antes de ese opening. Cuando parte sin un opening. Ah, ya. Por ejemplo, los de Conan O'Brien hace muchos call open. Nuestro tema era cómo se llama este opening corto. Call open. Eso es lo que así se llama. Call opening. Cuando call opening se refiere a lo que ocurre antes del opening. Eso está title sequence, aparentemente. Yeah. Y el opening normal es el tema. Como el de. Entonces el opening normal es el tema con. y con las actuaciones de... Y el opening title será el título corto. Claro, opening title o title sequence, que es solo el título. Solo el título, ya. Entonces, como, y el cold opening es esa escena completa que viene antes, sin conexión quizás. Y por ejemplo, y ahí nos pregunta, nos voy a decir, Ale, ¿qué les parece The Last Man on Earth? No la he visto. El cómic que... Ah, no, no, la serie. Comer. Asumo la comedia. Ah, la confundí con I, ese que se llama I de Last Man. No, Last Man. Es la weá de... Sí. ¿Cómo se llama? No, del Barbón. Bueno, sí. El Barbón está en la serie. No la he visto todavía. O sea, a mí me agrada bastante. Digo que es una comedia drama. Will Forte. Full Forte. Will Forte. Que es MacGruber. MacGruber. ¡MacGruber! Que es una muy buena película para ser película de una weá adaptada. Todos de dicen lo mismo. Es muy buena. Todo el mundo. ¿Basada en qué? En un sketch. ¿La dura de un sketch? MacGruber es una parodia de... No, pero me refiero a pasar un sketch. Más vacío que Westworld, de hecho. El sketch es como una parodia de MacGyver desactivando una bomba. Pero que nunca lo resulta. Y nunca. Y siempre. ¡Ah, siempre, ya, ya! ¡MacGruber! Que justo donde Flo sale ¡MacGruber! Y se sube la película y actúa Chris Jericho en la película. Sí. Qué increíble. Por eso te gusta tanto. No sé, ¿sabes quién tiene? Entonces, no la hemos visto de Last Man on Earth. Y dice: de 20 minutos. Duran 20 minutos y usan simplemente un opening title corto, lo que le permite aprovechar más el tiempo, escribir cada minuto de emisión para que hacer algo bastante bueno. Tengo mucho que decir de Lost, hablando de hace un par de semanas, pero la verdad es que no extenderme tanto en este comentario, solo diré que estoy de acuerdo con Elías. Encuentro que de cierta forma cambió para siempre el mundo del fanatismo. Gracias, para las amigo. Series. Sin duda, bueno. Esa fidelización de la audiencia, lo que hizo Seinfeld y para mí en menor medida Friends por las comedias. Te insulto, Friends. O sea, yo soy súper fanático de Friends, pero yo soy, creo que, de la misma forma fanático de Seinfeld. Ah, ya. ¿Cachai? Pero yo creo que Friends... ¿Pero cuál es mejor? Seinfeld es mejor. Una mejor comedia es Seinfeld. ¿Estoy de acuerdo? Qué fuerte. Yo creo que Friends es una mejor sitcom. Pero comedia... Claro. Claro. El humor de Seinfeld es mejor. Es mucho mejor. Claro. ¿Cachai? Entienden la sitcom como una hueá de situaciones. Claro, porque la gracia que tiene Seinfeld es que Larry David no quería hacer eso. No quería hacer ese trabajo. Sáquenme de aquí. Está igual que los hueones que dibujan. Es Miyazaki, weón. Claro. Lost lo hizo con los dramas, y es cierto. Ustedes, de hecho, mencionaron los de la JRA. ¿Qué es JRA? No sé, sigue leyendo. Yo quedé loco con el universo, aparte que crearon en YouTube. Que crearon. En YouTube hay algunos videos. Sugiero que, para quienes no tienen idea, busquen los JRA. Juegos de realidad. Nos hablaste en Bueno, yo con Lost descubrí eso. Los ARC. ¿Cachai? Después. Albert Hanson, claro. La Dharma y todo el punto. Bueno, y un poco atrasado, dice. En fin, buen capítulo. Quizás me mandé otro expresando un poco atrasado mi amor por la serie. Sí, un poco atrasado, pero gracias, Gouki. El siguiente correo lo escribe Benjamín Terraza. Chiste. No te asomes que te va a caer. No fumes en el balcón. ¿El balcón o terraza? No es lo mismo, no es parecido. Ven a ponerte en la sombra. Razón. No tengo idea. Terraza. Quedan como 5 páginas todavía, así que te lo traigo para el otro. Antes que nada, felicidades por sus 27 programas, gracias. Me hacen más amenas las clases, especialmente la de matemáticas. Qué puta que es la tosa. Si te va bien en las matemáticas, cuando seas grande puedes poder comprar una corbata. Si no, te vas a poder comprar esto. Poleras ñoñas. Celigrafía. Elige matemática humanista. ¿Ah? Mira, cambia con la luz. Humanista. Matemática humanista. ¿Ah? Elige Huawei Alcatel. ¿Ah? Son igual de chino, weón. No, pero el de Alexis Sánchez. O el de Elías. Gary Medel. No, Gary tiene más plata, güey. Bueno, en fin. No, pero Gary tenía auspiciado Sí, es que Gary es del pueblo. Eso es lo que está teniendo. Eso. Espero que haya muchos programas más en el futuro. Lo sabrá. Lo sabrá. Y que alguno trate de Game of Thrones. No, porque el Ron se va. Un saludo y se agradecería uno de vuelta. ¡Saludos! ¡Saludos! Y vamos a hacer un video de Game of Thrones cuando hagamos el enlace en vivo de Sydney. Claro. ¿Qué va? ¿Cómo? ¡La puerta! No. ¡Cersei! ¡Sí! Es... Clanis, no. No, disculpa, sigue tú. Es su madre, bueno. Hablen nomás, cabrón. Qué pesadilla, weón. Sí, qué pesadilla, weón. Yo he escuchado que los weones que graban, hacen podcast por Skype, el weón que está al otro lado, que en este caso sería tú, se graba a sí mismo y después los que editan lo cuadran. Hacen lo mismo. No, no. que nunca, no, nunca pensás, no, infierno, no vamos a hacer esa weá, no va a pasar nunca, no vamos a hacer nada en Australia, ¿cachai? Porque lo que hacemos todos los normales cuando hacíamos, por ejemplo, los podcasts, los de, podcast Glitch, de Glitch, se grababa el weón que estaba recibiendo la llamada, sí, po, claro, pero la calidad del audio era como los podcasts de Glitch, po, que no habrá mejorado eso, que sea, a veces estaban todos hablando más o menos bien y de repente, qué sé yo, hablaba Kayama o alguien y era como que bonito el anime, sí, empezaba a pisar. Bueno, en fin, gracias a Benjamín. Ahora el señor Ángel Bolaños, dirección Enrique Segoviano. Muy bien, saludos corderos mecánicos. Aún me falta uno que otro capítulo. Hasta ahí no, vamos a leer. Sí. No, para ponerme al día, aunque los que faltan, o los que me faltan por ver son los referidos a Mr. Robot, porque aún no la bajo, pero al menos ya la tengo en el tintero. Muy bien. Muy bien. Lo otro. Paga por ella. Como que ustedes, un favor y paga por ella. Como que ustedes son ñoños de la vieja escuela. No estoy siendo viejos. Como uno. Ah, como uno. Ah, somos viejos. Y es por ello que recorro ante el rebaño para ver si alguien vio una de las tantas movies. Quizá quise decir recurro. Sí, recurro. Katsuhiro Otomo. La película llamada Memories. Pero la que tiró después de Akira. Porque puta que le tengo cariño a esa película. Fue una de las primeras películas que de monos chinos que vi en un evento de otakus por allá en el año 2000. En mi ciudad pakistaní de Arica. Arica, medio pakistaní, Arica, en todo caso, weón. Era un jeep totalmente. Te ponía una de esas weas como... ¿Cómo se llaman estas túnicas, weón? Arriba del morro, weón. Pasa el piola. La cago. Y te ponía a hacer así. Al par. Ya, este bonito y humilde desierto. Sin más que decir, se cuida el rebaño, buen viaje a Rob, pero que ojalá puedan coordinar algo vía Skype o como sea para nunca perder el contacto. Y saludos a todos ustedes. Saludos, no, para ti también. Saludos, compañeros. Saludos a Pakistán. Saludos a Pakistán. Leas el manga Pesadillas de Otomo y si lo leí me contáis. Yo no entendí ni una hueá. Buruso nos escribe. Buruso-san. Buruso-san. Buruso-san. No, es Kun, yo creo, este weón, que es San. Es Kun, pues. Sí, es Kun. No, ¿cómo se llaman los que están? Porque está Sensei. Y Senpai y Di. El Kun, pues. Es Kun. Buruso-kun. Buruso-kun. Hola, ovejeros. Tenía pensado dar comienzo. Qué bacán, todos ponen un adjetivo distinto. Tenía pensado dar comentarios de los programas o alguna pregunta. ¿Y de qué se trata esto entonces? Pero dedicaré el correo a saludar y despedir al gran Rob Núñez, con mayúsculas. Y lo escribió todo en grande. Que se nos va. Oh. Aprovechando la instancia para sugerirle que cuando esté en Australia, escucha, cuando esté en Australia no mencione que es chileno, o si no lo obligarán a cortar el pasto o a hacer de nana, también con mayúsculas. Son los trabajos que ya tiene elegido. Eso sí, aquí seré una nana que corta el pasto. Y que no, si hago los dos al mismo tiempo me pagarán más, ¿no? Sí, yo creo. Eres argentino, güey. Y que no, ¡eh! se olvide practicar con el boomerang. De igual manera les pido que visite la tumba del cocodrilo Dandy. El cocodrilo Dandy está vivo, weón. ¿Cómo se llama? No. Está muerto el cocodrilo Dandy ya. Bueno, dice que a sus 76 años ya parece más muerto que vivo. Ah. ¿Por qué va a visitar la tumba de alguien vivo? ¿Peter algo? O sea, mi sueño es visitar la tumba de Nicolas Cage, que ya tiene comprada y que tiene forma de pirámide. Me estoy hueviando. Que eres loco, Nick. Me encanta Nicolas Cage. ¿Cómo se llama Cocodrilo de Andí? ¡Ah! ¡Me asusté de verdad! ¡Me asusté, weón! ¡Me cagaste la vida! Ya. En estos 30 capítulos fue un gran descubrimiento el de nuestro gran Rob Núñez, y ahora que no estará, se extrañará su comentario cultural y sus miedos infundados. ¿Qué? ¿Cómo infundados, weón? Mira, esa es la tumba de Nicolas Cage. Esa es. El weón era dueño de un terreno y lo tuvo que vender. Pero eso es como un cementerio con nichos normales. Sí, y el weón, y lo único que pudo lograr mantener de todo el terreno que tenía comprado fue su tumba con forma de puta la wea. Con forma de pirámide. Puto maniático. Me encanta, loco. Y sus medios infundados, pero espero que hagan pronto un casting para reemplazarlo por algo mejor. Entre comillas. Fuerte. Hay varios con serrucho esperando. Sí, es cierto. Fuerte. Atentamente, Buruso. Guarde su serrucho, señor. Viene ahora el señor Daninés. ¡Daninés! Saludos, nos dice. Qué pena que se termine la primera temporada de Ovejas Mecánicas. Ponte contento porque ya lo explicamos. ¿Por qué no le piden a Microsoft la tecnología de Holoportation para que Rob esté en los programas desde Australia? Porque jamás lo usaría. Porque me da miedo, weón. Jamás lo usaría. Tendrías que meterte con una cámara y metería zumbido así sobre ti. No, conche tu madre. Como sobre eso, un lector de un lector así de arriba para abajo, con tanto y no. Como esa weá de Dead Space cuando le sacan una weá del ojo. Ay. Que le salga bien todo. Se extrañará harto. ¿Por qué cuando habla de las películas de Death Note nunca nombran el drama que salió en 2015? Porque era muy asqueroso. No, no sé. Es de 11 episodios, yo lo vi y es mejor que la película. Ah, pero puta, weón. Es decir, como la caca es mejor que el vómito, pues, weón. Qué pichi. El pichi es mejor que la caca. Sí, el pichi es mejor que la caca. Te lo puedes tomar y te ayuda a ciertas enfermedades. Sí, la caca no te ayuda a que te dé tifu. Además es más. Además que hacerlo es más rápido, es más higiénico. Es más limpio. Puede ser en un vaso. O sea, podía hacer caca en un vaso también, pero tenés que tener una puntería. Qué asco, weón. Viene, yo siempre, puta, si yo tuviera. Así como, lo estoy logrando, ya no lo estoy logrando. Oh, creo que lo dije en un capítulo, pero si el dinero no fuera un tema, yo me compraría esos inodoros que te limpian. Ah, un bidet. Venden unos bidets que se le ponen a tu taza actual. ¿Ya? Sí, los venden. Pero como en Japón, que te disparan chorros de agua. El jabón, luces, te dan el avance de Dragon Ball. Y nunca más tener que yo limpiarme, weón. Te juro. Pero que... ¿por qué tan sedentario, weón? No, yo no es sedentario. Porque... ¿Cómo no va a ser sedentarismo? El motivo que acabas de dar, te creo que es más higiénico porque me queda limpio el orto. Te creo. Pero es. Porque no quiero limpiarme. No, pero no quiero limpiarme por eso. Porque crees que nunca está limpio. Porque sí, pues, weón, es un cacho. ¿Sabes que un amigo homosexual, en realidad no, en el caso que sea homosexual, se limpia con... No necesariamente, pues, porque un tema... Se limpia con toallita húmeda. Y confieso yo que el otro día le robé una toallita húmeda. Y me quedó el ano más limpio de lo que me ha quedado jamás, weón. Yo quiero apretar un par de botones. GR, que estuvo en Japón, me dijo que tú como que apretas ya. Lavado. Jabón, tú vas apretando los botones de los procesos. Me gustaría tener un close-up de la mano apretando los botones y de la cara del jefe. Sí. Nada más. Sí. La weá creo que tiene como niveles. Tiene como potencias del chorro. Bueno, yo pondría así como tornado. Bueno, digo, creo que le puse mucho. En fin, ¿dónde estamos aquí? Dan Inés. Yo la reví ya. Sobre anime, ahora estoy viendo Cavaneri of the Iron Fortress. ¿Está buena? Véanla. Les dejo un pequeño resumen. La historia tiene lugar en una isla. Gracias. ¿Está bueno el resumen? ¿Cómo los? No, sí. No. En un país llamado Inomoto. Esa es como la wea que se le echa a la comida, ¿no? Sí. Donde los humanos. ¿El Ajinomoto? Ok. Si existe una wea que se llama así, pues. Sí. No estoy mintiendo. Bueno, nadie te ha dicho los nada. Humanos. Se esconden en fortalezas llamadas estaciones para protegerse de la amenaza de seres con corazón de acero y aspecto de zombie llamados Cavane. Solo las locomotoras blindadas conocidas como Hayahiro viajan entre estaciones. Entiendo. Es como Attack on Titan. Es como Attack on Titan. Se parece a Shingeki no Kyojin. Ah, sí, bueno, lo dice él mismo. Se parece a Shingeki no Kyojin. Bien mala Shingeki, man. De hecho, el bosque es la tercera temporada de Lost. ¿El bosque de esa? Sí. Sí, es como... Chucha. No sé si es cierto. De hecho, trabaja el mismo director, Tetsuro Araki. Se agradece harto sus podcasts y por presentarme dos grandes series que no las conocía, como Black Mirror y Mr. Robot. Bueno. Hay gente que no les gusta ver series con actores y solo ven anime. No, anime. Y también, al contrario, hay gente que solo ve anime. Bueno, dijo dos veces lo mismo. Me imagino que quiere decir que no, hay gente que solo ve gente con... Claro, lo contrario. Ve solo gente de live action. Claro. O sea, serie live action. Ojalá se animen a ver más de los dos tipos. Claro, sí. Sí, bueno. Lo recomiendo American Horror Story, que también es una serie antológica por temporada. Sí, claro. Sí, es verdad. Muy de gracias. Don Murphy. Yo solo he visto. Creo que sí, bueno. Por lo menos yo he visto las primeras dos temporadas. ¿Ah? No. ¿La de Bobby? ¿Ah? ¿Ah? ¿La de Bobby? ¿Qué Bobby? El buen de Practice se llamaba Bobby. El protagonista de la primera temporada de Practice. No. Una serie de abogados que daban en el Fox. Ah, pero ya sí, sí me acuerdo, pero de los comerciales. Yo me dije, tenía razón, el protagonista de la primera temporada es de Practice, sí. Bueno, era de ese weón que hizo todas las series exitosas del Fox durante como una década y después no hizo nada más. Sí. Boston Legal. Pero series como que eran en su momento, pero no trascendieron a nada, weón. ¿Quieren comprar los Blu-ray de esa juega? No. Incómodo, silencio. ¿Ese es el opening? No, pero esa weá es la ley y el orden. ¡Ay, qué horrible! No sé, a mí la ley y el orden me gusta. Es como una serie que puede agarrar... ¿Cuál de todas? todas, porque una serie que podría a pesar de que no es unitaria, los capítulos son unitarios, yo creo. Los capítulos son unitarios. El caso es capítulo, procedural, el término que se utiliza para esas series, que son weas que son las podéis ver sin haber visto todas. Nada. ¿Cachai? Bueno. Y no te obliga a volver a verla nunca más también. Deja de vanagloriarla, weón. Dick Wolf, con un creador que se llama Dick Wolf. Pene de lobo. Corneta de lobo. Dick Wolf. No, todo mal. Akuma TNT. Grande Rob escribe: ojalá salga todo bien en tu viaje. Te extrañaremos, sobre todo en las 20 preguntas que casi siempre encontrabas la pregunta precisa para encontrar la película. Yo creo que me ojearon. Un genio. Me ojearon, güey. Bueno, dije casi siempre porque cuando miraste las figuras de Batman en la repisa, que se supone te inspiraría a encontrar la película que buscabas, no te sirvió de mucho. Gracias, Rob, por tu tiempo y mucha suerte. Gracias, Akuma. Gracias por tu mail corto. Te mandaremos. Verás que no es una constante. Te mandaremos muchos boomerangs. Dusan Saro Moraga. Pero déjalo porque si no, después se van. Y se devuelven. Se devuelven. Y después vuelven con mala intención. Nos saluda y dice: grandes pastores mecánicos. Cacha. Les comento que los escucho desde el episodio 0 o 1, como le quieran decir. 0. Estamos malditos con eso. Por culpa de ustedes, más de alguna vez me he estado riendo solo enfrente de mi notebook. Dada la despedida del gran Rob, les escribo por primera vez. ¡Ah, mira! ¡Ah, gracias! Es long time listener, first time writer. De que esa hueá pasa mucho. Dusan Saro Moraga. Yo creo que eso es como... ¿su seudónimo? Seudónimo con apellido. Ya hemos caído en eso de pensar que son seudónimos y se llaman así. Acláranos si es tu nombre real o un seudónimo. Dusan. Si no, sería un nombre muy... ¿Dusan? Me gustaría saber el origen, si es que es su nombre real. Es como el malo de la de X-Men. Y apellido Saro, pues, weón. Es como el que conduce la versión latina del programa de Stan Lee donde busca superhumanos en el History Channel. Ya, ya. ¿Superhumanos? Ya, superhumanos, pero el que hace la versión latina se llama Tusan. Ah, y es porque son como la sigla así como de... El weón es como un mago místico, como un es fakir, ¿cachai? Yeah, yeah. Entonces son las iniciales de fuerza, amor, no sé qué, y forman la palabra Tusan. Ah, la guachanta. Bueno. Con respecto a la despedida del gran Rob Núñez, deseándole lo mejor y ojalá que mantenga su participación, aunque sea de forma esporádica, le quería preguntar cuál fue su primer anime, serie o película que lo llevó a engancharse del género y no verlo simplemente como animación. Yo creo que Evangelion, weón, porque un amigo mío que vivía al lado de mi casa, tenía una hermana mayor, y los tenía en VHS, pero puta, weón, tenía como el VHS 1, el VHS 2, el VHS 5, muy bien, el VHS 8 y sí. The End of Evangelion. Entonces, porque Evangelion es una serie que no necesita continuidad, pues tú la puedes claro, ahí, entendís perfecto. Sí, pues, obvio. Entonces como que vi el VHS 1, VHS 2 con mi amigo y dije, oh, esta weón es lo mejor que he visto en mi vida, y me salté al 5 y no entendí nada, y fue como, weón, qué serie más difícil... Cuando crezca, la entenderé. Y no ocurrió. Eso no es cierto. Y sí, no ocurrió. Hice lo mismo. Aunque viste todos los capítulos. Aunque vi todos los capítulos, más de una vez. Había visto la web. Claro, ¿cachai? ¿Nunca te ha pasado que estáis leyendo un libro y leís como un párrafo y como que... ¿Perdón, qué? No retuve nada. Claro. Paré de nuevo lo mismo. Sí, güey. Me pasaba con Evangelion así como... Hola, güey, bacán, robot. Espérate, ya partí. ¿Perdón, qué? ¿Qué pasó? Sí, sí, vamos a verlo de nuevo. 20 minutos. Con respecto a Mr. ¿Por qué aplauden? Claro. Dulce Sanzano nos dice... Con respecto a Mr. Robot, les agradezco por recomendarme tan gran serie, la cual me vi forzado a ver en un solo fin de semana. Oh, ¿por qué, weón? Lo único que cuando comentaron el episodio 4, ustedes hablaron del tema de la temperatura y los servidores. Ah, una fe de rata, no había cachado. Pero les recuerdo que Elliot quería arruinar los respaldos en cinta, dado que la base de datos las encriptarán y borrarían la llave luego de ejecutar spoilers. Spoiler. Ya salió al aire, ese sí, no. Salió el 5. Pero lo de la llave que se borra después. Spoilers. Mauricio Figueroa. Hola muchachos, ¿qué tal? Espero que estén bien. Con el tema de esta semana es el anime, quería hacerle unas preguntas. ¿Qué anime que hayan quedado inconcluso les gustaría que lo retomaran para que terminen o que hayan terminado y piensan ustedes que la historia daba para más y quedaron con gusto a poco? Que quedó inconcluso Hunter X. Que a mí me gustaría que hubiera seguido más. Slam Dunk. Es la gran serie que uno dice, ¿por qué no lo terminaron? Que sí, que terminaron de animar lo que faltaba, bueno. Berserk. ¡Ataco Titan! ¿Dónde está mi segunda temporada? En la basura, donde se merece. Donde debería... ¡Tú me la recomendaste! Sí, te recomiendo los primeros tres capítulos. Sí, pero es con un amigo que te recomienda, ¡fúmate este paraguas conmigo! Y después deja la droga. Mira, y está ahí hecho una mierda. Mira, esta heroína es deliciosa. Para mí, me encantaría que pudieran seguir con Slam Dunk. Estamos de acuerdo. Uno de mis animes favoritos y que quedó en stand-by y nunca lo retomaron. Stand-by, le dicen. Chiquiteto. Han habido noticias muchas veces que volverían a hacerla, pero no se han concretado. Otra para el Rob. ¿En qué lugar de tu top, de tu top, lo que sea, está Gantz. En ninguno parece. Gantz. Sí la cacho. El anime, no sé. Yo creo que debería estar con mi top 20. Yo creo que está bueno como en un top 20. Es recordable. Sí. Lane en un top 10, sí, como 6. Esa serie es muy buena, weón. Pero son raras. Pero esa es muy rara. Es muy buena. Eso, muchachos. Espero que el proyecto seguirá. Y mucha suerte a Rob en su nueva aventura. Gracias. Y esperamos tenerlo más adelante con el podcast nuevamente. Así será. Oiga, y si no, y si quedó cachú con Slam Dunk y le hace el manga, si. Hay un torneo más. Hay un torneo más. Se volee la hoja y cierra la hoja. Claro. Insecto. ¡Fuerte! Notable. Saludos. ¡Ah, fuerte! ¡Fuerte! Javier Fonseca Oyarzún nos escribe y dice: hola, queridos pastores del rebaño indomable. Oh, conchetumadre, me encantan. Me enteré hace minutos de la partida del querido Rob, lo cual, como a muchos, nos apena de sobremanera. Oh. ¡Fuerte! Nuevamente. Es raro e inquietante que la partida de alguien con quien siquiera has cruzado palabra te genere pena. Lo anterior es algo que probablemente comparta toda oveja del querido rebaño. No. Lo cual no hace otra cosa más que reafirmar el buen tipo que es el querido Rob el Tocayo Núñez. Oh. Les comento, como psicólogo laboral y cuando me veo colapsado de pega y siento que no puedo más, me siento frente al PC a ver el momento de Eric Roberts que se mandó el Elías hace un tiempo atrás. Y todo problema se hace pequeño. Yo hago lo mismo, Javier. Yo hago lo mismo, weón. Retomando fuerzas. Me alegra tener ese efecto, en serio. Es que es la magia de este programa, weón, que tiene ese momento culiado así. Elías, el que no sabe nada, salvo ser gracioso. Salvo ser gracioso. Haz lo tuyo, Elías. Eric Roberts no tiene el mismo apellido que su hermano. Retomando fuerzas para ganar la jornada laboral que se avecina. Qué gran momento. No, pero para, cuando hicieron el meme de haz lo tuyo, Elías, ¿qué era lo que yo decía? Adam Sampler. Como punto aparte, intentando. No, perdón, me salté. Un abrazo grande a los tres y de corazón le deseo lo mejor al gran Rob Núñez, que disfrute a Concho las tierras del Loco Max. Gracias. Oye, muy querido me siento por gente que no conozco. Eres muy querido. Me cagó, qué bacán. Aprende a aceptar el amor. Me quieren más que mis amigos reales. Sí, es verdad. Porque mi amigo real escucharía en el podcast y no lo hacen. Y no lo hacen, sí, podría, de traidores. Los amigos reales y los también, y no lo hacen. Podrían hacerlo. Es que vemos las mismas weas. Que dura tres horas. Che, tu madre, escuchaste hablar a vos. Diego García. Y cuando venía a verme aquí no te quería ir nunca, claro, concha, bueno, tu madre. Yo te escucho tres horas hablar de tu expololo y la mía y la wea. Diego García. Y vos no me voy a escuchar a mí hablando de Star Wars. De weas que te gustan. Diego García. Buenas, cabros. Desde el piloto y los primeros capítulos de más de una hora que se mandaron, sabía que todos los podcasts que escucho... Era un cero. Que de todos los podcasts que escucho, Gamer Café, Colemono, el Filmcast, etc. ¡Oh, yo está! Ovejas Mecánicas era el que más esperaba con ansias para escuchar y posteriormente ver. Cuando saquen la próxima temporada seguirá siendo así. Pensé que iba a ser algo más grandioso. Sí, ¿no? Igual. Pensé que iba a ser, es el mejor. Y quería mandarle eso a GR como... Es el que más espera, ¿eh? O sea, it's not the same. No, que esperaba algo mejor, weón. Pese a que no nos conocemos, pero igual, gracias. Voy a extrañar más que la cresta al Rob y sus muletillas que de vez en cuando uso. Y para no seguir cortándome las venas, solo te deseo mucho éxito en Australia, en el tallado de boomerangs y tus clases de digeridú. No sé qué es eso. La weá, que tú me dijiste, tráeme uno. Ya yo creo de eso. Un digeridú. Como punto aparte. Así se escribe, yo no sabía cómo se escribe. Ahora le puedes comprar uno. Como punto aparte, intentando superar la última noticia, quería preguntarle si tienes conocimiento de otros trabajos de Go Nagai, creador de Mazinger Z y otros, que tratan de religión, violaciones, canibalismo, como por ejemplo Devilman, Violence Junk, Susano O, etc. ¿Y qué opinan de esto y su crossover con otras franquicias? Saludos. Yo conozco solo Devilman. Ah, Devilman, igual la conozco, weón. Que es una weá perversa. Yo conozco. Es de demonio, Zeta. Frontalmente. Sí. Es de demonio, así como los demonios de verdad. Pero es del diablo. Claro. Y. No. ¿Y de qué trata aparte? Nada más. Es de un weón que es como un. No recuerdo bien cómo parte la historia, pero es de un weón que se transforma como en un demonio que es Devilman. Sí, Devilman. Y hay una pelea como entre potestades demoníacas, ¿cachai? Y este weón. En realidad ninguno de los dos bandos pelea por el bien. Es como que el... ¿Quién es el menos malo? Una weón. No, es como o que... el menos más poderoso. Claro, ¿quién es el demonio más poderoso? No más, weón. Básicamente una parvada inmensa de demonios contra Devilman. Yo otra vez estaba viendo una película, no la terminé de ver, la estaba viendo con un amigo, de como una especie de hombres de negro que cazaban como demonios y monstruos. Como que había una mujer que seducía a un hombre y se convertía como en una criatura araña y se iba a comer al weón y llegaban estos como hombres. ¿Es Devilman, no? No, no sé, creo que no es. Pero sí he visto esa película. Llegaban, eran como hombres de negro, como te digo, pero que cazaban monstruos y weas paranormales. Sí, sí. No la cacho, weón. Espérate. ¿Es de antes? Sin City, no. Algo City. Sí, algo City. City, sí. Sim City. No, espérate. Pero algo City, sí, sí. Monster City. Debe ser de los 90. Wicked City. Wicked City. Sí, esa weá era. Que me arriesgo a decir que es de la Madhouse. En fin. Puede ser, porque es grotesca, ¿cachai? En Devilman, creo que es la 1, porque son como 4 o 5 películas. Sí. Hay una mujer avispa y Devilman la hace así y le saca las tetas y es como algo tan pornográficamente incorrecto. Creo que vi esto. Le corre mal, así que sí. Le saca las tetas y la mujer avispa, mis tetas. Y se muere. Así que, puede que me hayan mostrado un capítulo entonces, porque la weá de extirpación de teta la... de una mujer avispa. ¿Sí? Diego García, eres un degenerado. Pero monstruo, llámame. Mándame los links. Mándame los links. Juntémonos en el forestal. A tocar ding ding ding dong. Tócame el ding ding dong. Tomando agua, se va a morir. Se están cayendo las cosas. Déjame tragar el agua. Ah, pero mal que. Sí, agregué el agua. Quería cometer un. Claro, imagínate el weón que está escuchando esta weá en este momento en la pega. Así. Déjame. Mute, déjame tragar. ¿Qué? El agua. Martínez, a mi oficina. El agua. Ya. Uno de los ya conocidos, Pedro Cabrera Fuentes, notable, nos escribe: estimados pastores mecánicos, les escribo con un poco de pena lata, porque nuestro comunista favorito se nos va del país y más encima se acaba la primera temporada del podcast, pero empieza inmediatamente. Como habrán leído, nunca viste eso venir. Ya le escribí un mensaje en el grupo del rebaño mecánico. Sí, yo creo que sí. Pero no está de más saludarlo y desearle lo mejor que por este medio en su aventura. Si no fuera mucha la indiscreción, ¿podría Rob contarnos a qué va tan a la chucha? A irme a la chucha, pues. Eso, de las capas. Ya no me explicó más o menos el problema. Está tan chato de venir una vez a la semana acá. Estoy chato, quiero arrancar de la imaginación de día. Hay desierto sin realidad virtual en Australia. A eso va. Al medio de la isla hay una piedra culia inmensa. Y ahí hay como una bala electromagnética donde como que los celulares no funcionan y cosas así. ¿Estás hablando en serio? Para allá voy. ¿Estás hablando en serio? Sí. Sí. Nada, me voy con mi polola. Eso. Van a ver otro horizonte. Vamos a la aventura antes de que alguno de los dos tenga hijos. ¿Van a la aventura? No los dos juntos. ¿Alguno de los dos? Sí, en conjunto, obvio. ¡Cállate! O sea, ella va a tener los hijos siempre. ¡No pensamos casarte! Claro. ¿No has pensado en aceptar a Jesucristo como tu salvador personal? Sin duda. ¿Cada cuánto va a la iglesia usted, mi amigo? ¿No le está pidiendo un pecado? ¿Cree en Dios? En concubinato. ¿En concubinato? ¿Crees en Dios? Porque Dios cree en ti. Yo sí creo en Dios, de hecho. Ah, muy bien. Bueno, como buen comunista. Como fuerte. Como comunista. Como buen comunista. Como buen comunista. Come guagua. Una vez en un carnet me dijeron que me parecía Lenin. Estaba muy curado ese weón. Fue un en el de los Simpsons que se levanta, rompe el vidrio. Ah, cuando a ese nunca nos fuimos. Claro. Bueno, después dice: con respecto al podcast en sí, ¿de cuánto tiempo será la pausa hasta la segunda temporada? De exactamente 7 días. ¿Continuarán con el especial de Mr. Robot? Sí. ¿Subirán algún? Es como el final de un capítulo. ¿Cómo escapará Batman? Claro. ¿Detendrá al guasón? Sí. ¿Salvarás a chuntar la película? ¿Subirán algún día el video completo del juego de las 20 preguntas donde se demoraron más de 50 minutos? Se perdió para siempre. ¿Y no adivinaron? No. Es que fome, va encima. No es agradable. No. Lo que vieron, que es fome, es lo mejor. Es lo divertido. Era callados como 10 minutos. Sí, era como que, bueno, así. Era desesperación. Era Rocky, resuena en mi cabeza en estos momentos. Sí. ¡Era Rocky, weón! Muchos saludos y que tengan un muy buen season final. Muchas gracias. Gracias. Francisco Sáez nos escribe y nos dice: quisiera desearle suerte al Rob en su viaje. Gracias. Que todo le salga bien. Sin embargo, se extrañará su presencia en el podcast. Ya que en conjunto a Elías me lograron sacar más de una carcajada. Ah, ya, claro, yo estoy de adorno. Yeah, coche de madre, ¿tú eres el serio? Sí, lo sé. Y en el plano de fondo, Roberto con cara de idiotas. Ah, sí, ese soy yo. Hijo de puta. ¡Hijo puta! Obvio que desde mi interpretación del programa, esta es la, era la idea. Aparte que el conjunto de los de las tres personalidades dan un conjunto bien equilibrado. Es cierto. ¡Dinamita! El Rob, por su apariencia intrínseca, me di cuenta que era con el que más me identificaba del programa. Eres muy feo. Hay ciertas características que creo que comparto con Rob. Dentro de esas, el fanatismo por el anime, la lectura y la música. Aguante Tool. Aguante Tool, weón. Creo que vino una polémica de Tool alguna vez, weón. ¿En algún capítulo? No lo recuerdo. Parece que sí. Puede haber sido. De los primeros. Sí, puede haber sido. Cerrando mi escrito, quería regalarle un dibujo que hice a Rob y lo coloqué cerca de un dibujo que hice de Rorun y Kenshin. Mentira. Que en lo personal me gusta mucho. Postdata, quedó un poco negro el tío Rob. Nos mandó una foto de su dibujo, yo la voy a mostrar ahí. Mira. ¡No! Soy yo como un animation. ¡Ah, oh, gracias! Muchas gracias a la gente ahí. Mira ahí para los cabros. Tienen talento escondido nuestro auditor. Nuestro auditor, Francisco Sáez. Gracias, Francisco Sáez, weón. Sí, sí. Y así que me interesa instalar de nuevo el dibujo del Rob. Quedó bueno, weón. Está bacán, weón. Quedó bueno, weón. Suerte, Rob. ¡Gámbare! No sé qué dirá ahí, pero me imagino que algo como gámbare. Oh, chúpala. Finalmente, nuestro gran amigo y querido Víctor Olave. Víctor Olave. El más joven del rebaño, creo yo. Yo mal creo. Dijo que ya tenía. Tiene 12 años. No, 17. 17. Espero que este mensaje esté a la altura, porque yo les pedí que se pusieran a la altura. Y me alarmarías mucho si tuviera 12. No, si ¿cómo tiene 12? Pero habrá gente de 12 que... Hay un niño de 10 que escucha el programa de repente. Pero tú se lo censuras. No, yo no. Pero él lo escucha así cuando... Yo no estoy ahora... Me he olvidado de eso, weón. La cantidad de referencia al sexo oral entre hombres, weón. En el parque forestal. Eso es cuando ya llevamos como una hora. Él es niño del 2016. Escucha 15 minutos. Y después se va al juego. Sexual. Y después se va al juego. Eso hace. Me digo, sí, juego. El juego es donde más carabatos decimos. Uy, pero no hacemos tantas referencias sexuales. Espero este mensaje esté a la altura, nos dice Víctor. Verlos me causa nostalgia, a pesar de ser relativamente joven. Me acuerdo que uno de mis pasatiempos favoritos hace un tiempo era juntarnos con un grupo de amigos para hablar de juegos y cosas ñoñas. En el lejano día de la semana pasada. Claro. Casi como un podcast, pero sin grabar. Recuerdo que uno de los mejores momentos fue una vez en la que nos fuimos a veranear en grupo a una playa y una de esas noches nos pusimos a hablar de Mortal Kombat desde las 23 horas hasta como las 4 de la mañana. Son los mejores, bueno. Habría sido el medio podcast. Bueno, prácticamente es lo que están viendo. Es lo que nos inspiraba, sí. ¿Cachai? General, de hecho, si escuchan los primeros 5, cuando esta buena tenía estructura alguna. Eran más vagas las conversaciones. Cuando esta buena tenía estructura alguna. Ni siquiera llegábamos al tema central. Teníamos que saltarnos. De repente no había tema central. Tuvimos que no hacer el tema central. Sí, hoy se va un grande, que al menos yo no esperaba que se fuera tan indefinidamente. Es casi como que se hubiera ido uno de los amigos con los que me juntaba a hablar de esas cosas. Conchita. Aunque insisto, se vendrá el especial por Skype. Todo piensa que no va a pasar. O que él grabe su matar. Mira, Víctor. O que él grabe su audio aparte y ustedes lo incorporan luego. Pero espérate, con lo grande que es Elías en la edición. Signo de pregunta en paréntesis. Signo de pregunta en paréntesis. Enfermo culiao. Mira. Pero todo es para mejor. Viste, Claudio tiene razón. Pero todo es para mejor. O eso espero. Le deseo lo mejor al Rob en su viaje y a los tres en general. Suerte en todo, chicos. Víctor, muchas gracias. Culeo. Gracias, Víctor, weón. Esos fueron los 15 correos, 12, 13. No, y gracias a todos, weón. ¿Qué hice, weón? ¿Por qué no me detuvieron? ¿Cómo te iba a detener a hacer esto? ¿Qué iba a hacer? Besarlo, weón. Pésame. Pero me preocupé de no saltar hacia los lados. Mira, no te mojé. No, es no importa. Para los que están escuchando, hice un acto de convulsiones. Ya, muchachos. Yo procedo ahora a entregar el trono. Ya, bacán. Por fin. Yo creo que la mía está fácil, weón. Veamos. Ah, bueno, sí, pues como último capítulo, vamos a cambiar los roles. Vamos a cambiarlo. Oye, préstame el coso. Bueno, ya estamos en la nueva disposición. Les voy a dar las reglas. ¿Te alcanzas a ver de ahí? ¿Ah? ¿Te alcanzas a ver de ahí? Me corro más. Qué cómoda esta silla. Sí. Como que me dan ganas de rascarme los huevos, weón. Él se los contiene. Gracias. Público que nos escucha, no se lo contuvo. Claro. Festigame. Siento que viene otra convulsión. Festigame, weón. Se viene esa weón. Por el Leo. Voy a ver si el encuadre ya que me hicieron dudar. Las reglas son sencillas. Ahora, en este caso, por ser la despedida de Robbie, el cierre de la temporada número 1. Season 1. Él va a comandar el juego donde en esa carpeta tiene información sobre una película. Una película. Sobre una película. Y nosotros con Elías tenemos la misión de, en 20 minutos y 20 preguntas. O menos. O menos. Descubrir qué película es la que está pensando Rob. Y las preguntas tienen que tener respuesta en el formato sí o no. No pueden ser preguntas de el caballero, ¿de qué color tenía el pelo? Exacto. Exactamente. Sí. El pelo era negro. O claro. O sea, claro. Estamos perfectos. Estamos perfectos. Ya. Bueno, señores, entonces ponga ahí. Tenemos 20 minutos en el reloj aquí abajo. ¡Oh, aquí mira, está abajo mío! Porque la otra vez estaba allá yo. No estaba abajo mío el reloj. Ah. Hola, reloj. Me fue 20. Se agarraron de aquí, güey. Bueno, tenemos 20 minutos. Pónganlo usted. A partir de ahora... ¡Ya! Voy a cambiar el orden de las preguntas siendo que es Rob. Perfecto. ¿Es norteamericana? ¿Es norteamericana? ¿La película es norteamericana? Suena. ¡Ay, qué molesto! Baja el volumen y tú, escóndelo más. ¡Ay! No me gusta, que suene. ¿Sí? Me pone nervioso. No. No es norteamericana. Mira, era importante la pregunta. No es norteamericana. Entendiendo es... norteamericana como Canadá, sí. Estados Unidos, sí. Y México, ya. ¿Ya? No. Digamos, Angloamérica. No es norteamericana. Ya. Mierda. ¿Sigo sacando el país o volvemos a lo del año? Igual las dos cosas vamos a tener que sacarla. Chucha, pero no es. Ya, si pero no es ya, Europa, Asia, dividamos. Sí, ya. ¿Europa? Es. ¿O no? Asia. Asiática. ¿Es asiática? No. No, Asia. No, China. ¿Europa entonces? ¿Es europea? Yes. Ya, es europea. ¿Es antes del primero de enero de el 2000? ¿Es antes del primero de enero del 2000? Sí. No. ¿Después del primero de enero? Después. Post 2000. Ya, yo creo que... Sacamos el 10. ¿Dejó de sonar? Se bloqueó. ¿Pero habrá dejado de andar? No, se bloqueó. Ah, ya. Mira, ya andas, sí. Sí, es muy desesperante. Ya. ¿Será del 2010 hacia atrás? ¿Al 2010 hacia adelante? Siento que hay algo que hay que despejar primero. El hecho de que sea europea. Puede ser España, puede ser Inglaterra. ¿El idioma? El idioma, bueno. Ya. ¿La película está en español? No. No en español. Y es europea. Esto puede ser francés, inglés. Sí. No español. ¿Qué? ¿Separar 10 del 00? ¿Es de antes del 1 de enero del 2010? ¿Es de antes del 1 de enero del 2010? No. No, entonces del 2010. ¿Es después del 2010? Post 2010. Ya. Tengo mis teorías. Yo nada, weón. Esa película de superhéroes en ruso. No, no sé. Es como la chica del dragón tatuado, algo así, weón. Puede ser. ¿Cómo se llama eso? No es. No está poniendo una trampa. Sí. Está jugando su mentalidad de guionista de reality. Anda el conflicto. Mañana es mi último día de trabajo. ¿Este es mi vaso? Sí. Anda el conflicto, anda el conflicto. Voy a poner esto aquí para hacer como que tengo papeles. Ya. Sabemos que es europea, sabemos que es del 2010 en adelante. Que no está en inglés. Y no está en español. O sea, no está en español. ¿No sabemos si está en inglés? ¿Nos sirve de algo? Yo creo que sí. Es que si no está en inglés... ¿Géneros? Extraño el ruido del reloj ahora. Maldito toc. Encuentro acá en que haga esa weá. Sí. Esas pelotitas que se golpean. Sí, bueno. Muestra ser al público. Están mis pelotitas al público. Que se golpean. Se golpean. Las pelotitas rojas de Roberto. Ya está. Y que porque se golpean están rojas. Sí. ¿Cuentas descendentes hace notas? Tanto que una weá de China traducida. ¿Es un drama? ¿Es acción? Género, pues. Vamos a ver. ¿Película europea? No, no sé si acción. ¿2015? ¿Drama? O sea, 2010 para adelante. 2010 para adelante. Te pregunto si una no. ¿Es un drama? Sí. De tu madre, cagamos. Es un drama del 2010. Y él cree que nosotros la vamos a. Que es fácil. Dijo que es fácil. Sí, todo esto que va a ser así como. Una wea rusa, wea. Claro. Chalachasca's Dreams. La Lilolú. El sueño de Chalachasca. ¿Pero cómo no han visto el sueño de Chalachasca, güey? Analfabeto. Primero Metal Gear y ahora esto. Intenta hacerme daño. Ganadora del cine... Del oso, del oso de oro. Del oso de oro, güey. Del oso sueco. Ya, Es un drama, entonces. Es un drama. Es un drama. Ya quiero... Para saber para dónde apuntar lo de inglés. ¿Preguntamos si es en inglés? ¿Es en inglés? ¿Está hablada película? ¿En inglés? Sí. Puede ser inglesa. Ya no es rusa. Ya no es rusa, ya no es francesa, ya no es italiana. ¿Cierto? Es. Podría ser británica. ¿Es hablada en inglés? Te cago, ¿viste? Si puede ser rusa, hablada en inglés. O sea, no, claro, quizá rusa no. Ya, no conozco ninguna película rusa que sea hablada en inglés. Ya estaría. No conozco ninguna película rusa. Sí, yo creo que si la dejamos ahí, tampoco. Yo por lo menos la dejaría ahí. Yo, personalmente, no conozco ninguna película. La Academia Policía 7. ¿Qué? Van a Rusia, como los tomates de cine en París. Como el. Después 2010. Claro. Tienes razón. Drama del 2010, habla europeo, hablado en inglés. ¿Qué preguntaron al principio? Si era gringa. Sí, y dijiste que no. No. Y después dijiste, es europea. Puta, es que yo pienso en esas películas como la versión original de La Chica del Dragón Tatuado, la versión original de Insomnia. Pienso como película remake gringo. ¿Te serviría saber si es del 15 en adelante? Ya ¿no 15 y 16? No sabemos que es del 10 en adelante. No, siento que no sé, ya. No me serviría. De hecho, ¿sirve estoy... si tenés algún Oscar, alguna weá? ¿Películas extranjeras, ganadoras de Oscar? Porque todas las weas que no son gringas que ganan los... Tú dices que la tenemos que haber visto. Cuando sepan cuál es, van a decir, sí, la conozco, es obvio. Bueno, ah, ya, la conozco, es obvio, manche, toma. La conozco. Eso es la peor, es un jinx de mierda esa wea. Sí. A ver. Estoy anotando las preguntas, ¿cierto? Sí. Llevamos 8. A ver cómo te pones tú. Si es un drama, tiene que ser live action, ¿cierto? ¿Conocí alguna película europea no live action hablada en inglés? ¿Que sea drama? ¿Que te haga pensar, ah, obvio que es esa? Si hubiera dicho anime quizás, pero en Europa no, weón. Un drama. Drama. Qué terrible no poder comentar desde aquí, weón. Si el protagonista es hombre o mujer, ¿te ayuda en algo? Sí, eso quizás. Ah, pero es alemana, weón. Pero no sabemos el... ¿Está en alemán? ¿Está en alemán? Sí, está en alemán. Ah, yeah. ¿Cuál? Corona la corre. Ah, Main Camp. Main Camp. The Movie. Es una película inglesa, weón. No sé, Roberto. ¿Preguntemos si es inglesa? No. No. Es un drama. Preguntemos si el protagonista es una pura persona. El protagonista es. ¿Un hombre? Hay una respuesta ambigua a esto, pero sí, sí. Mierda. Ambigua. Ambigua. ¿Es un ángel? ¿Es un travesti? No, te referí a un hombre, una persona masculina. Sí. Un ente masculino. Sí. Sí, pues sigue siendo ambiguo hablar, pero sí, sí, sí, sí. ¿Entendiendo un ente humano masculino? No, son humanos, sí, son, ya, son, okay, son humanos, okay. Son humanos, son humanos. Un hombre. Inglés. Europeo. Es que cuando pienso en europeo pienso en delicatessen, no sé, wea rara, weón. Es un drama. Si es en inglés, es un tiene drama. Que ser de Inglaterra o de. Hola, no sé. O sea, que de tierras que hablen en inglés. Sí. Solo Gran Bretaña. Solo Gran Bretaña. ¿Qué otros países? Pues Alemania habla alemán. Ya nos quedan hartas preguntas. Es de. ¿Cuál el es Reino más Unido, general? ¿El Reino Unido? ¿Es del Reino Unido? Sí. Sí. Ya, me convenció. Ya, es del Reino Unido. Okay. Es un drama. Es. Supuesto que esta weá la mandó el Leo Astudillo. Es. La vi ayer, dijo. Es. El discurso del emperador. No sé si es inglesa o es gringa. Y actúa un tipo. Pero la pensó caleta para decir que sí. Sí, porque es ambiguo. Pero el discurso del emperador era... Pero, ¿el discurso del rey te pensaste? Eso, el discurso del rey. ¿Gringo? Sí, quédense con que es un protagonista masculino. Ya, uno, quédense con eso, para no ser rey. Ya, okay. Okay. ¿El discurso del emperador? ¿Del rey? ¿Del rey? Pero, puta, weón, nos quedan 19 preguntas. O sea, 9 preguntas. 9 preguntas nos quedan. 19. Película, ¿pero esa película es inglesa? No tengo. Porque actúa Elena Colin, Carter, Colin Firth. Colin Firth. El otro. ¿Qué preguntamos si tiene que ver la monarquía? ¿Ali G, weón? Es contemporánea. Es contemporánea. Eso. Es contemporánea. ¿A la época que salió? ¿Es contemporánea, sí? No. No. No, no contemporánea. Ya, pues, entonces puede es ser un drama histórico. No contempo. Es un drama histórico. Pregunta, ¿es un drama histórico? ¿Es un drama histórico? Entendiendo drama histórico como el niño con el pijama raya. ¿Como un drama basado en hechos históricos? ¿En hechos históricos? Mira, te lo voy a poner así. El perfume no vendría siendo un drama histórico. No. Claro. Es un drama ambientado en una época de época. Sí, tienes razón. Ya. Entonces la pregunta sería... ¿Es de época? No. ¿Está basado en un hecho real histórico? No. No. Pero sí es de época. Porque no está... Ya, no es real, no... No está, basado en una wea real. No es, no es el discurso del rey. No basado en hechos reales. ¿Cachai? Pero sí no está es lo mismo. Pero sí está basada como en... No sé qué pasa. No está basada en un hito, ¿cachai? En un hito. Pero sí está basada en el asesinato de... Pero sí es de época, ¿cachai? Ya. O sea, sí puede ser la Segunda Guerra Mundial, ¿cachai? Claro. ¿Cuánto nos queda? Ahora no sabemos. Un mierda, ¿verdad, weón? Menos, 9 minutos, no, estamos bien. No, les queda... Llevamos 12 minutos. Histórica, de Inglaterra. O sea, perdón, no contemporánea. No contemporánea, de Inglaterra, Con un hombre protagonista. Basado en algún momento histórico, con un hombre protagonista. Y es un drama. Es de época, para que no te quede como basado en algún momento histórico. Yo no entendí. No sé, weón. No, porque es un drama. Sí sé esto, weón. No sé ningún drama inglés. Es inglés. Dije Ali G, weón. El disco del 2010 en adelante. El discurso del rey, algo por ahí, algo histórico, algo de la Segunda Guerra, algo de la Primera Guerra, la biografía de Winston Churchill dijo que no era histórico. Y no, está basado en un personaje. Claro. O sea, en un hito específico. Wild, Wild West. ¿Por qué hacer Wild, Wild West? No, acordé de la de los vaqueros. Lincoln, no, no sé. ¿Ocurrirá durante una guerra? ¿Era bélico? ¿Un drama bélico? Transcurre antes del 1900. Esa sería mi pregunta. Pregunta, po. ¿La época en la que transcurre es antes del 1900? ¿La época en la que transcurre? Sí. ¿Es de antes del 1900? Sí. ¿Es de antes de 1900? Chucha, es como Braveheart, una wea así. Bueno, no, pero es del todo. Es gringa. Ya, es de antes del 1900, y ahí se me va. Todo fue la chucha del discurso del rey. Sí. Es una weá así como medieval. ¿Europea? Una weá de Juana de Arco, weón. Esa gringa, ¿dónde estuvo la mina yo? No, era por decir, una huevada de Juana de Arco. Pero será una pregunta, ¿es medieval? Porque 1800 podría ser como del Renacimiento, podría 1800 ser... 1800 no es medieval. No, pues por eso, se puede ser 1800, podría ser el Renacimiento. Quiero preguntar, no sé, weón. Los años... Hasta agotarlos, ¿cómo lo sé? ¿Cómo vamos rápido con los años? 6, 8, 10, 12, 13. ¿Cómo en los años, weón? ¿Así como cada 100 años? Cada 100 años. Ah, ¿cómo? Chucha. Dijiste 1900. Sí. Antes de. 700. Ya, ¿te va a decir algo esa weá? Pues es que por lo menos para no estar apuntando a la Segunda Guerra Mundial o al. Pero si ya no, pero para eso sirvió esa pregunta. ¿Qué pasa en el 1800? Puta, no sé, weón. Histórico europeo de época. Van Helsing, no sé, weón. No sé nada. Algo con vampiro. En Inglaterra. ¿Preguntamos si es realista? ¿Preguntamos si es realista? ¿Es no, relevante no, si es preguntado realista? Si es realista. No, preguntado si es realista. Pero yo asumo que sí, pero porque ya. Es drama la wea. Sí. No, pero igual que... Pero Drácula es un drama, po. Ah, pero no es gringa. O sea, pero no es inglesa. O sí. Hay uno del 2000. No. No hay Ford Coppola. ¿Es realista? Sí. Sí es realista. Entonces no es... La sombra del vampiro, no sé, de esa era. Sí, pero esa ocurre como en los 20, ¿no? Sí. Ya, es de antes de es antes del 1900, realista, donde el protagonista es un hombre. Es... ¿Es todo lo que tienen? Sí. Es un drama, está en inglés. De Inglaterra. De Inglaterra. Es Highlander, no sé, weón. Sí, estás como decepcionado. Es que está chistoso esto. Es más difícil de lo que tú pensabas. Entiendo que está Roberto. ¿Alguna weá de Jesucristo? No sé. Sí, es complicado. Nuestro Señor, amén. Amén. ¿Quién? ¿Qué película de Jesucristo? De... Ya. Es complicado estar aquí. ¿Qué más podemos preguntar? ¿1500? ¿Qué te va a decir? Que ya, para saber si es como una weá bíblica o... Pregunta si es bíblica, bro. No, no me odies, Roberto. ¿Qué más pasaron? No, si no te odio, pero ¿qué pasó bíblico en el 1500? No, no, por eso te digo. No, ah, como más atrás. Claro. Tendría que ser como del cero para atrás. Ah, no, me equivoco. ¿Antes o después de Cristo? ¿Alguna película de drama? No, no. Pirata, algo con pirata, algo con la Edad Media, algo ¿pero de con... inglesa? Bueno, antes del 1900. Tú que es del Canal 4 la mierda, güey. Canal Más. Ah, bueno, no te puesto que no la hemos visto. Pero esto queda nombrado. Muy probable, güey. Yo creo que... Se van a dar con un cabezazo contra la pared. Oye, igual ya. Que me he dado yo toda esta semana. ¿Es antes del 1500? No. Ya. Entre el 1500 y el 1900. Es como una weá de Napoleón. Post... Es como una weá de los tres mosqueteros. Es como... Y es del 2010 en adelante. Del 2010 en adelante. Me acabo el espacio. 2010 en adelante. ¿Cuántos nos quedan? Cuatro preguntas. Cuatro preguntas. ¿Cuatro preguntas? Como de fuerte, cabrón, weón. Napoleón de 1500. ¿Qué pasa en 1500? Con Juego de Tronos, Cristóbal Colón. No, vamos, Cristóbal Colón con la ballena. Con... Bueno, no sé, weón. De verdad no se me ocurre nada. No, porque no está basado en hechos reales, weón. No dijo eso, dijo que no estaba basado en un hito. En un hito histórico. Entonces no es Cristóbal Colón, no es nada de lo que puedo pensar. Se suscribe a una época, weón. Sí, será así época. Como... Esa weá de la flacuchenta esta, po, weón. De la... ¿Cómo se llama? Keira Knightley, que hizo una película de una reina. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Dijo que era un protagonista masculino. Ah, dijo que era un protagonista masculino. No, ¡qué bacán, weón! No sé, Roberto. Tú... agradable ver a Elías desesperado. Será así como... algún actor inglés famoso, como el weón que se acostaba con prostitutas... Que se Hugh Grant. Como una weá. Una weá de policías. En el. Espérate. No será así como. Ah, pero es antigua. No, no he dicho nada. ¿Cuál es? La weá de Downey Jr., pues, weón. ¿Sherlock? Porque es de Guy Ritchie, ¿o no? ¿Guy Ritchie el actor? No, sí, no es Guy Ritchie. Sí, tienes razón. De Guy, ya, pero sí. El weón de Madonna. Sí. Pero dijo que... ¿Está basada en un libro? ¿Esa es la pregunta? ¿Los personajes de la película tienen origen literario? Sí. Es Sherlock Holmes. O sea, no necesariamente, pues, weón. Ya. Literario. Esta no weón va a decir, esta weón va a decir si es Sherlock Holmes. Tiene una huella ahí atrás. Ah, verdad, weón. Esta weón va a decir si es Sherlock Holmes. Sabiendo que la película de Sherlock Holmes, de Robert Downey Jr., tiene más de una parte... Te estoy diciendo. ¿Esta película tiene más de una parte? ¿La película tiene más de una parte? Y te estoy contando que Sherlock Holmes tiene dos partes. De pasada. Sí, de pasada. A ver, páusalo. Chucha, pero si la pregunta es súper obvia, tiene más de una parte. Tienes que y leerlo. Y te estoy contando que Sherlock Holmes, Jr., tiene más de una parte. A propósito. Esta va a ser mi respuesta. Puta, el hijo de puta. ¿Tú sí que eres el hijo de puta? 15, 16. ¿Existe más de una... De esa película. Más de una parte, por decirlo, pero no es ni una secuela ni una precuela. Bajo la misma IP, por decirlo de alguna manera. Igual. Existe más de una, ¿cachai? Tiene más de una, pero no es precuela ni secuela. Como un reboot. ¿Como un reboot, weón? No. Entonces no es Sherlock, pues si Sherlock Holmes tiene ese... No tengo idea, yo ni le he visto. Se me ocurrió nomás. Porque no es así cerdos y diamantes. Como un, claro, no snatch. Es Snatch. Hay más de una con el de Tipe, weón. Pero no es con los mismos actores ni nada, weón. Es un reboot. Le estoy regalando que es un reboot, weón. Tiene reboot. Pero ¿y esa película no tiene continuación? No, tiene un reboot. Tiene un reboot. ¿Qué película inglesa tiene un reboot, weón? Esta es la que tiene el reboot, no es el reboot. ¿Cómo? Esta es la rebooteada. Esta es la. Ese es el la actual. Esta es la actual. Ah, conche tu madre. Esta es la actual. Es un reboot de una wea antigua. Y la wea antigua, no sé si será inglesa. No, una película rara que nunca he visto en mi vida. No, va a ser una wea muy obvia, weón, estoy seguro, weón. Así como Doctor Who. Espérate, espérate. La wea de Hitchhiker's Guide. Ah, no, bueno, es del presente, ¿no? Y es del presente. Es del presente. No corre en el mil. No, no es en el 1800. 800, 500. Pues no sé, weón. Quedan 40 segundos y nos quedan, puta, dos preguntas. ¿Actúan actores norteamericanos? Pausa, para ver las nacionalidades. Puta la weón. Era solo para eso, era para extender. ¿Qué puede ser? No se me ocurre nada. Puta, me gustaba tu opción de. De Sherlock. De Sherlock Holmes, weón. No, no era. Pero algo por el estilo, como Van Helsing. ¿Actores / actrices? Sí. Alguien, pues, del elenco. ¿Del main cast? Sí. De los principales, por decirlo de alguna manera. Claro, claro. Hay una persona que es de Estados Unidos. Hay una persona que es de Estados Unidos, ¿ya? Vamos. Gringo, hay gringos. ¿Se terminaron las preguntas? Queda una. Queda una y... Y la pregunta del nombre. Oh, no puedo creerlo, cabrón, man. ¿Es de antes del 1 de enero del 2015? Sí, po. ¿Es de antes? Sí, po. Ya, o sea, entre el 2000 y el 2005. Yo, no, po. O sea, el 2010 y el 2015, sí, eso. Ya, yo digo que por un error de coordinación al ponernos de acuerdo, podría ser Sherlock Holmes. Todavía tengo... Pero tiene dos partes, weón. ¡Qué weón más desagradable! ¡Ah! Sí, también creo que podría ser... La venía en la punta de la lengua y se me olvidó. ¿Se olvidó con ese pito horroroso? Wolfman, de... ¿La guay francesa? No, no, de Benicio del Toro, que actúa. Ah. No es. Porque era como realista, po. Esa guay Wolfman, po. Ah, dijo que era realista. Sí, po. Ya, no sé, pico idea. Esto que hace una guay. ¿Tú decís que es Sherlock? Yo digo que es Sherlock Holmes. Puta, y antes de revelarla, pensé que se les iba a ocurrir. No es Sherlock, weón. Que siendo yo, iban a preguntar si la weá era un musical, weón. ¡No! ¡No hay vuelta! ¡Ya sé cuál es! ¡Ya sé cuál es! ¡No! Son Los Miserables. No. Ah, no me equivoqué. Ah, ahí está, no. Los Miserables, en 2012. Yo pensé que era Sweeney Todd, weón. No, yo pensé que era Moulin Rouge, no sé. Ah, no, pero eso es como una música inglesa. Los Miserables, el 2012, que es del Reino Unido y francesa, pero... No le quise complicar más la weá con que era de hartos países. No creo que le hubiera guiado a nada. No pregunto. Y del cast, la norteamericana es la Anne Hathaway, ganadora del Oscar, weón, por esta película, weón. Y muy atractiva, ¿no? Pero ahí no actúa, que no es norteamericano, pero Hugh actúa... Jackman. Bueno, Hugh Jackman, la pero el otro, weón, el... Me siento un fracaso. Russell Crowe. Russell Crowe, que es neozelandés. Que es neozelandés. Para mí tú me decís Les Miserables y pienso en Gerard Depardieu. Que existe una versión del 98, weón. Con Gerard Depardieu. Parece, no sé. Dicen que Russell Crowe canta horrible. Sí, sí, no canta muy bien, weón. Oye, yo de verdad pensé que le iba a chuntar, porque siempre que tú decías, yo te decía, puede ser un musical. Tú me decías, no hay musicales, dramas, weón. Y siempre te decía, Los Miserables. Rebobina para atrás los capítulos y siempre te decía, Los Miserables. ¡Hijo de puta! Bueno, te vas con una victoria. Lo siento bacán. Yo elegí Snow Bros para que ganaran. Te dije que no había que disparar. Claro. Para que ganaran. Ya, bueno, eso fue el fracaso de la semana. Uno más a mi larga lista de fracasos. ¿Viste quién eres tú? Oh, no. Oh, lárgate, weón. Vete de una vez por todas. Bueno, muchachos. Me voy con polémica. Bueno, antes de despedir, yo le tengo un regalo al Rob. Oh, ¡qué fuerte! Es simbólico y yo creo que le va a gustar mucho. No me avisaste que comprar algo, No, no, no. Un jockey del departamento. Oh. Mira lo que encontré. Estamos tú y yo. Mira, tú y yo. Qué bueno. Calles de por ahí. un pasquín propagandístico. Lora Allende versus Dar Pinocho. La guerra de Chile. Lora Allende versus Dar Pinocho. Que el golpe los acompañe. Ah, que el golpe te acompañe. ¿Y de qué año? ¿Esta hueá de qué año? 1999. Qué notable. Revista ¿Qué pasa? ¿Dónde sacaste esta hueá? De la feria. Es una historieta, hueá. Y un cómic. Pucha, ahí va a quedar los amigos del YouTube, weón. De ahí le voy a hacer una review. Cagué. Ya, súbete los scans. La dura. CBR. CBR. Buena, gracias, weón. Pensé que te iba a gustar. Lo tengo hace como 2 meses, weón. La dura. Un mes, mamá. Mira, el Stone Trooper es Frey. Sí. No sé quién es ese señor. Leyéndolo quizás lo descubras. Gracias. No, y gracias a todos por los saludos, la buena onda. Nos va a ir bien, yo sé. Ahí le mandaré algo, no por Skype. No, por Periscope. Más fácil de editar aún, sí, ¿no es cierto, Elías? Te ponemos acá nomás en tu tablet ahí. Hacemos hangout. No te enojes, güey. Estoy enojado. Hacemos unos hangouts. Miserable. ¿Viste que voy a hacer un musical? Sí, podía hacer un musical. Dramático. En fin. Muchachos, como todas las semanas, les pedimos que nos escriban al correo ovejasmecanicas@gmail.com. Que nos visiten en nuestras redes sociales, facebook.com/ovejasmecánicas, twitter.com/ovejasmecánicas, en Instagram somos ovejas.mecánicas. Tumblr son ovejasmecánicas.tumblr.com. Tenemos un grupo en Facebook que es Rebaño Mecánico. Sin llorar. Para la gente que nos está escuchando y no nos está viendo, los invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube. Está en www.youtube.com/ovejasmecánicasoficial. Y la gente que nos está viendo, los invitamos a que se suscriba a las plataformas de podcast, que entre ellas está Stitcher, iTunes, iBooks y Pocket Cast, donde los pedimos que por favor nos califiquen, pongan algún review sobre el contenido del programa, porque aparte de ayudarnos a nosotros a llegar a más gente, van a tener el programa 3 días antes que la gente de YouTube. Por favor, no pueden perderse esa oportunidad. Perdedores. Mucha gente... postea así como a las 6 de la mañana, ya estoy bajando el capítulo lunes a las 6 de la claro. mañana. Oye, el otro día vi que pasó eso en YouTube durante la madrugada. Hicimos como 100 en el último sí, capítulo. Y ya sí, llevamos durante la mañana. De Black Mirror. Sí, el de Black Mirror. Y de hecho, bueno. Y el de Lost se disparó a cantidades obscenas. Sí. Gracias, cabrón, por todo eso. Sí, sí, la gente favor, ha sido gracias. Muy buena con nosotros. Sí. Más allá de lo que merecemos, no sé. No sé si más allá de lo que merecemos, pero... Yo creo que merecemos más, pero está siendo lo suficientemente bueno para otra gente que no tiene el reconocimiento que se merece. Sí, es cierto. Como GR, que está por los suelos. Está por los suelos. No suelos. Sigan su campaña, compartan la weá. Hashtag. No está por los suelos, Paula. De hecho, bueno, ¿lo adelantamos? Fuerte. Lo deberíamos tener por acá. No como reemplazante oficial, ¿eh? No, claro, no duradero, pero... Mira, lleva 344 reproducciones el 26 que lo estrenamos ayer. Ayer, buenísimo. Bueno, finalmente los invitamos a que nos visiten. Yo creo que no es ninguna sorpresa en todo caso tener al Pablo por acá. Es como... Sí, sí, está monetizando. Que nos visiten. ¿Cuándo voy a ver esos centavos? Vamos para ver que están los capítulos de Mr. Robo subidos. Ah, no. Spoilers. Spoiler, están hechos. Que vayan al blog, que es ovejasmecanicasblog.wordpress.com. Ahí están todos los capítulos en audio para que los puedan descargar. Están los especiales de Mr. Robot. Están los... Dijiste los Stitcher y Podcast. Que están, bueno, en todas esas plataformas de podcast nos encuentran como Ovejas Mecánicas. Y les pedí que nos pusieran un review. Acuérdate, 3 días. En el blog está el formulario de contacto para que se pongan en contacto con nosotros. Mucha gente lo usa, ¿sí? Sorprendentemente. De hecho, yo me atrevería a decir que la mayoría de los correos llegan a través del formulario. ¡Qué hermoso! ¡Qué bueno que sirva! Sí, para la gente que no cree en los formularios de contacto, funcionan y mucho. Y llega muy poco spam. ¡Ah, qué bueno! Así gracias, que, formulario de contacto. Sí, gracias a la gente que nos visita. Gracias a ustedes. Y ahí tienen link directo a todas nuestras redes sociales, YouTube y todas las cosas. Así que finalmente, Twitter personales. Super-Elías. Campo AT. Roberto-167. Este ha sido el último capítulo de la temporada. El episodio número 27. 27 de Ovejas Mecánicas. Ah. Ay, gracias, cabrón. ¡Mira, lo gana Pinocho! ¡Lástima que terminó! No, no, no, lo más importante en la vida es... ¡Qué más golpista que el happening! ¡Sonreírle al mundo! ¡Qué chucha esa weá en todo caso! Sí, man. Es terrible, weá. Es como, por favor, sabemos que el mundo está horrible, pero sonrían. ¡Ríe, cuánto sabado! Salió muy, muy, muy Rabani esa weá, weón. Sí, salió muy Rabani, weón. Ya. Bueno, gracias, muchachos. Adiós. Buena. Lágrima. Lágrima.